De 500 curas y monjas asesinados por el bando republicano. Este es nuestro primer tema de la mañana que ampliaremos con nuestros contertulios hoy desde el Teatro Metropol de Tarragona, a donde hemos viajado con motivo de la asamblea de directores de la cadena SER que tiene lugar durante toda esta semana muy cerca de aquí, en el corazón de la Costa Dorada, en Portaventura. Les saludamos ya a Antonio Franco, periodista, fue director del periódico Cataluña durante muchos años. Antonio, buenos días. Hola, bienvenido. Buenos días a todos. Mariola Urrea es profesora de Relaciones Internacionales de la Universidad de La Rioja. Buenos días, Mariola. Buenos días. Y Antón Costas es catedrático de Política Económica de la Universidad de Barcelona. Buenos días, Antoni. Bienvenido. Enseguida hablamos de la crisis, ¿eh? No nos olvidamos, porque el goteo de empresas que tienen dificultades, la incertidumbre que rodea las bolsas, etcétera, etcétera, sigue marcando también la actualidad. Pero un primer punto de vista, una primera reacción a lo que ha hecho, a lo que ha confirmado el juez Garzón, Mariola, ¿cuál sería? Yo diría que es un auto muy visual, que es un auto muy atractivo para los medios de comunicación, para hacer portadas tan espectaculares como la que presenta hoy Público, probablemente. Es un auto que por sí mismo supone quizá una reparación moral a las víctimas, pero desde un punto de vista jurídico, a mí personalmente me parece que es un auto que delata numerosas deficiencias. Este es un proceso penal que el juez Garzón ya intuye en su propio auto que no tiene ningún recorrido, porque falta los autores de esos delitos, ¿no? Y él lo certifica con esa petición de certificados, valga la redundancia, de fallecimientos. Bueno, yo creo que si delata algo este planteamiento de Garzón es la inhibición vergonzante que ha habido hasta ahora respecto a este tema, ¿no? Tengo la impresión de que toda esta filosofía de que todo estaba muy bien enterrado, que constituye cualquier cosa que se haga ahora, como reclamar unos hijos, el saber dónde está el cadáver de su padre, o exigir que al final que la eliminación sistemática de los rojos durante la guerra era un delito. Me parece que todo eso, en realidad, lo que está poniendo de relieve es que hemos tenido un problema colectivo de cobardía por parte institucional, porque esto tenía que haberlo formulado hace ya mucho tiempo el Parlamento español y además de forma general, ¿no? O sea que yo lo resumo diciendo en gracias, Garzón, porque esto que has hecho ahora lo teníamos pendiente. Bueno, a partir de las 8:30 lo seguimos comentando, insisto, además con la presencia y la voz de nuestro compañero Javier Álvarez. En cuanto a la crisis económica, Antón, bueno, si la semana pasada fue una semana negra en las bolsas, esta que termina hoy y que no sabemos qué ha sido, qué será, ¿semana gris, semana roja, semana amarilla? No, yo creo que esta semana lo que hemos hecho, y está muy bien, es parar una hemorragia, ¿no? Es decir, nosotros tenemos, no los españoles solos, sino prácticamente en todo el mundo, tenemos una economía que está enferma, que ha sufrido algo así como un accidente bestial, y la semana pasada se produjo un momento de pánico, ¿no? La gente pensando si iban los bancos sacando los depósitos, y esa situación es como un enfermo con una hemorragia muy fuerte, y lo primero que tienes que hacer es contener la hemorragia. Yo creo que se ha contenido la hemorragia, y ahora, a partir de ahora, vienen unos años donde hay que curar al enfermo que tiene algunas enfermedades, no solo una, importante. Pero fue importante el contener la hemorragia. Lo más notable en estas últimas horas han sido las conclusiones del Consejo Europeo, que se cerraba ayer con una petición explícita de que se celebre pronto una cumbre mundial en la que podría plantearse directamente la reforma del sistema financiero. Nos vamos a marchar en un instante a Bruselas en nuestra primera llamada del día. ¿Qué te la trae Orange? Por cierto, atención autónomo, si quieres ver reducir tu factura de móvil a fin de mes, contrata la tarifa 4 horas más socio de Orange. Infórmate en el 1414. Corresponsal comunitaria Griselda Pastor. La reunión internacional es urgente y España tiene que estar presente. El presidente Rodríguez Zapatero cuenta con Gordon Brown, que asume así este compromiso personal. España es una gran economía, tengo una relación muy buena con el presidente Rodríguez Zapatero, realiza propuestas interesantes para salir de la crisis. Ya le he dicho a Bush que España tiene que estar presente. Salir pues de la crisis financiera pasa por un acuerdo con Estados Unidos, aunque ahora el problema que también debe solucionarse es cómo conjurar la recesión mundial. Pero en Europa, con un plan de inversiones, una propuesta que ha quedado pendiente hasta diciembre, porque todos no han visto claro aún que sea necesario reflotar a los grandes sectores industriales, aunque ese es el debate que empieza su camino. Si eres autónomo y tu factura de móvil se dispara a fin de mes, es porque te da la gana. Ahora, contratando la tarifa 4 horas más socio para autónomos de Orange, podrás hablar con todo el mundo, sea del operador que sea, porque llamarás a 0 euros las 4 horas del día que tú elijas, y noches y fines de semana también a 0 euros. Además, si la contratas en octubre, no empezarás a pagar la cuota hasta 2009. ¿A qué esperas? Infórmate en el 1414 y en tiendas Orange. Endesa les ofrece el resumen de la prensa de hoy. Completamos las primeras opiniones de la mañana con nuestro habitual resumen de titulares con David Martos y Rafa Bernardo. Cuando queráis, compañeros. Garzón en primera en todos los periódicos. El País titula con que el juez abre la primera causa de la historia contra el franquismo. ABC resalta que compara el régimen con el exterminio nazi, mientras que El Mundo prefiere decirlo así. Garzón da 10 días al registro para que certifique si Franco ha muerto. También muy destacada la operación contra el terrorismo islamista. Es la foto de primera de País, periódico y Vanguardia, que titula cae la célula que ayudó a los huidos del 11M. Muchos de los grandes periódicos internacionales recogen también el comienzo de la investigación de Garzón, que va a indagar, según el Independent, en uno de los capítulos más negros de nuestra historia. Y dos grandes periódicos también internacionales, el Washington Post y el Times, dan esta mañana su apoyo claramente al candidato demócrata Barack Obama de cara al 4 de noviembre. La energía ha sido la responsable de nuestro nivel de progreso, y la energía debe llevarnos al siguiente paso. Endesa, como una de las compañías energéticas líderes en el mundo, tiene una gran responsabilidad en este reto: reinventar nuestra manera de estar y vivir en el planeta. Por eso, desde Endesa, asumimos este compromiso con los hijos de nuestros hijos. No va a ser fácil, pero ¿acaso hay algo más apasionante que volver a imaginarlo todo? Endesa, hacia una nueva conciencia. Patrocinador oficial de Expo Zaragoza 2008. Antes de volver a la información local y autonómica, los deportes como cada mañana a esta hora, con el comentario que nos trae José Ramón de la Morena. Caja Madrid te ofrece el comentario de José Ramón de la Morena. Hola, Carlas, buenos días. Para mañana tenemos anunciado un derbi en Madrid de los de antes, cuando había dudas de quién era el favorito. Me gustaban esos derbis de antes que yo escuchaba en la SER de Joaquín Prat y Vicente Marco, cuando Pepe Bermejo estaba en el campo. Los escuchaba en la radio y los veía en aquel diario As de fotos marrones que el padre Nieto solía dejarse olvidado en la silla del estudio. En esos derbis no existían los ultras, esa peste no había llegado aún a los campos, pero existía Collar y Adelardo y Gárate, y el Madrid venía con Pirri, Camacho y con Benito, que nos le pegaba cada viaje a Gárate, que le tenía más tiempo en el suelo que de pie. Había más discusiones, pero menos peleas. Algún paraguazo, algún bolsazo de una señora, algún guardia que pedía la documentación, pero no había cargas policiales, y eso que aquella era otra policía. Íbamos al Manzanares en el Citroën dos caballos de mi tío Fernando. El campo olía a cigarro puro, a copas de anís y sol y sombra, y se despachaba la cerveza que quisieras porque a nadie se le subía a la cabeza de mala manera. Todo eso ahora está prohibido. Nosotros mismos, esta sociedad, se ha ido prohibiendo libertades para protegerse de ella misma. Es curioso, un país que ahora es libre se ve amenazado por la dictadura de los ultras. Tú no puedes ir libremente con la bandera del Madrid mañana al Calderón, ni viceversa. Antes sí, por eso me gustaban más los derbis de antes. Bueno, y porque a veces también ganaba el Atleti. Una ciudad que se pueda recorrer en silla de ruedas. Si eres cliente de Caja Madrid, esta es tu obra, porque gracias a ti, cada día existen menos barreras. Obra social Caja Madrid. ¿Quieres? Puedes. Son las 8 y 20, las 7 y 20 en Canarias. Hoy por hoy. Son las 8 y 20 de la mañana. Buenos días de nuevo. Las calles de la ciudad aquí en Ourense siguen secas y la temperatura se mantiene entre los 16 y los 17 grados. Les contamos en titulares las principales noticias de la jornada. La experiencia es el principal listón que marca el Concello de Ourense para la adjudicación del proyecto del nuevo Plan General de Ordenación Municipal y, en concreto, la única empresa que se presentó, Oficina de Planeamiento Sociedad Anónima. Según la responsable municipal de urbanismo, Aurea Soto, fue la única empresa que cumplía requisitos tales como contar con experiencia en la elaboración de otros planes de urbanismo en otras ciudades. De lo que se trata es de reconducir el urbanismo sin que se paren las obras. Con seis proyectos, el Concello de Ourense inicia la renovación de la red de abastecimiento de agua de la ciudad. Son en total 826.000 euros y una de las principales actuaciones será eliminar el amianto en la conducción de agua que cruza el viaducto para abastecer al barrio de Aponte. El Partido Popular critica los datos de las listas de espera de Ourense que el Sergas presenta cada trimestre. Los populares no se corresponden dicen que no se corresponden con la realidad, por lo que estas listas no contabilizan esos, entre comillas, ya te llamaremos, la sanidad, dicen, es uno de los grandes olvidados del gobierno bipartito. El Bloque Nacionalista de Barbados le exige al Concello más interés en la puesta a disposición de la Consellería de Educación de los terrenos necesarios para el instituto, terrenos que irían dentro del área reservada de expansión que contempla el Plan de Urbanismo del Concello de Barbados. La Consellería de Sanidad, que se compromete a cubrir la vacante de la plaza de médico de Cenlle, según el secretario general del Sergas, Cayetano Rodríguez, se comprometió a mantener la plaza de la médica del Centro de Salud de Cenlle, que tiene solicitada una comisión de servicios para trasladarse a Andalucía. El secretario garantizó que en cuanto se confirme ese traslado se va a proceder a la sustitución de la facultativa. Se niega así, al menos oficialmente, las informaciones que apuntan a una posible amortización de dicha plaza. El sindicato independiente AMPE organiza las cuartas jornadas sobre convivencia escolar, homenaje o docente. Unas jornadas que pretenden hacer una llamada de atención a la sociedad. Sin alarmismos, dicen, tenemos problemas en la enseñanza. Y los profesores estamos dispuestos a encabezar un cambio que la sociedad demanda a gritos. Esta jornada se celebrará el sábado en el Teatro Principal y contará con la participación, entre otros, de Emilio Calatayud, juez de menores de Granada, conocido por sus sentencias ejemplares en temas de menores. Y Ourense, que celebra este viernes el Día Mundial contra el Cáncer de Mama, aunque oficialmente el propio día de la celebración sería el domingo 19. Pero la sección ourensana de la Asociación Española contra el Cáncer decidió hacerlo mañana, hacerlo hoy mismo, vaya, y va a instalar mesas informativas en distintos puntos de la ciudad mientras organiza para el día 28 una mesa redonda en el liceo. Vamos a ampliarle alguno de estos temas. Por ejemplo, lo que dice el Partido Popular sobre las listas de espera del Sergas aquí en Ourense. No se corresponden con la realidad porque esas listas no contabilizan esos famosos ya te llamaremos. Eloína Núñez. Pues a lo que nos vienen estando acostumbrados trimestralmente, que es a darnos unos datos de lista de espera que vamos, no se los cree nadie. Está claro que la población y el usuario que va a pedir las citas es el que es más consciente de si le dan cita o no le dan cita. Es decir, que las cifras de lista de espera pues non son reais. Xa que a lista de espera, de xa o chamaremos, esa lista non se contabiliza. Es decir, xa levábamos e seguimos dicindo que determinadas especialidades como son nestes momentos cardioloxía, neumoloxía, endocrinoloxía e neuroloxía, a todos os pacientes dos centros de saúde non se lle dá cita. A cita se envía vía fax, e vía fax ali queda, ali como se reclamaba e como ven no día 10 de maio nos diarios, a propia dirección do hospital decía, aparece aí, de que esos fax non se registraban. É dicir, toda esa población que está pendiente de ter cita, toda esa población non está rexistrada na lista de espera. Por lo tanto, esos datos pues son totalmente engañosos. Vamos con outro tema. El Bloque Nacionalista Galego de Barbadás está preocupado por el futuro instituto que necesita el Concello. Critican al Concello y también a la propia Delegación de Educación, a ambos de dejadez. Dicen que la delegación tardó meses en mandar los informes, en devolver, mejor dicho, los informes sobre lo idóneo o no de esos terrenos. Serafín Núñez. Estamos preto dos 10.000 habitantes. Somos o único concello do país con máis de 5.500 habitantes e non temos unha soa praza de ensino secundario. A pirámide poboacional é unha pirámide pois, moi, donde hai moitísima xente nova, un concello dun metro poboacional imparable. Temos máis de 1.000 nacementos ao ano, perdón, máis de 100 nacementos ao ano, perdón, 100 nacementos de nenos cada ano. Estes son datos do 2005 e temos 1.165 nenos menores de 12 anos. Hoxe xa están arriba dos 1.200 nenos menores de 12 anos. Entre 13 e 16, 321 mozos, nese ano 2005, hoxe evidentemente superiores, e no tramo de 17 a 21 anos, 384 mozos e mozas. Evidentemente entendemos que compra aproximar os servizos á ciudadanía, como se ten feito noutros concilios do país, como AMES, Bertamiráns, etc. Bueno, reseñar que esta é a nosa posición e que é unha posición histórica do Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego que ven xa de 10 anos xa. Non aterrizamos hoxe con este tipo de petición, sino que vimos moitas legislaturas atrás. Realmente o Partido Popular no ano 98 pois se manifestaba a que non quería esta infraestructura en Barbadás por a proximidade a Ourense. Hasta aquí las noticias locales. Noticias locales que vuelven a las 2:15 de la tarde. Atenencia de Alcaldía informa. A Tenencia de Alcaldía vai desenvolver no Couto unha intervención urbanística sen precedentes e decisiva para a dinamización de Ourense. Auria Verde é unha aposta por o desenvolvemento sostible e a revitalización dun barrio central da nosa cidade. Unha gran zona verde e 319 vivendas de promoción pública para mellorar a calidade dos nosos veciños. 18.000 metros cadrados de pequeno comercio e oficinas para xerar riqueza e apoiar aos nosos empresarios. E ademais, outros 12.000 de dotación pública, porque para a Tenencia o benestar social é unha prioridade. Auria Verde é unha actuación ambiciosa pero realista. Un estudo económico rigoroso avala este proxecto, dotado cun orzamento de máis de 50 millóns de euros. Queremos facer unha cidade máis cómoda, máis humana. Tenencia de Alcaldía. Compromiso cos barrios. Foi unha mensaxe da Tenencia da Alcaldía do Concello de Ourense. A Bella Durmiente e Barbazul presentan Combina 2 de Multiópticas. Dos gafas graduadas exclusivas por 98 euros. Para que puedas combinarlas con tu vida, tu ropa, contigo. Oye, príncipe, pero a la Bella Durmiente no la despertaste tú. Sí, pero si lo sé, la despierta su padre. Multiópticas Casa de los Lentes. Hombre, Luis, al quinto, ¿no? Sí, al quinto. Este mes no te podrás quejar, que tu gasóleo calefacción Repsol Energie Plus es un crack. Tu caldera está dando un rendimiento y una estabilidad a la oxidación que vaya. Chico, la verdad es que es un buen fichaje este del Repsol Energie Plus, y yo creo que este año puede llegar hasta las 9.300 kilocalorías por litro. Es curioso que la gente hable de fútbol en el ascensor y no del gasóleo calefacción Repsol Energie Plus, porque si hay algo que es verdad es que a nadie le gusta pasar frío. Llámanos ya al 901-101-101 o infórmate en Repsol.com. Vuelve a Carrefour la segunda unidad al 70% de descuento, como el pack de 6 unidades de leche President de 1 litro. Uno te sale a 97 céntimos el litro, y comprando dos packs, el segundo te sale a 29 céntimos el litro. Con Carrefour es posible. Tu encuentro con las últimas tendencias en belleza ya está aquí. IFEMA organiza Salón Look Internacional, la feria de la imagen y la estética integral, del 17 al 19 de octubre, solo profesionales. Todas las novedades y propuestas para estar al día en tu negocio. Feria de Madrid, tu encuentro. En MH San Luis, LCD Panasonic de 32 pulgadas con TDT por solo 499 euros, solo del 15 al 18 de octubre. MH San Luis, nadie vende tan barato. A las 7 y media en Canarias. Resumen de titulares hasta ahora con Laura Gutiérrez. Los familiares de los desaparecidos del franquismo aplauden la decisión de Garzón. Creen que es una victoria que el juez, como adelantó la SER, investigue las desapariciones de miles de personas durante la guerra civil y el franquismo. Garzón ha ordenado la apertura de 19 fosas comunes, entre ellas en la que podría estar enterrado García Lorca. La Fiscalía de la Audiencia Nacional ya ha anunciado recurso. El Parlamento alemán vota hoy el plan financiero de Angela Merkel. El acuerdo que la canciller cerró ayer con los Estados Federados permitirá que las dos cámaras del Parlamento aprueben el trámite. Los Länder tendrán que correr con los riesgos del plan de 500.000 millones de euros. Gordon Brown quiere que Zapatero asista a la cumbre internacional que prepara mañana Sarkozy con Bush y Durão Barroso. El gobierno negocia a contrarreloj para salvar los presupuestos. A las 2 de la tarde acaba el plazo para presentar enmiendas a la totalidad, algo que PNV y BNG no descartan todavía. Las negociaciones siguen en marcha y ambas formaciones han mantenido en Madrid a sus representantes por si deciden a última hora presentar la enmienda. Más consecuencias de la crisis económica, en este caso en el País Vasco. Dos nuevas empresas van a reducir sus plantillas por la caída en las ventas. Bilbao, Isabel León. Sí, hablamos primero de Fagor. Sus ventas en septiembre han descendido un 16%. Esta redacción ha confirmado que 150 trabajadores de la cooperativa van a ser reubicados o prejubilados. Peor suerte corren los 32 empleados de Grúas Jaso, también en Guipúzcoa, y que serán despedidos próximamente. Hoy, además, otra empresa más, un referente en Irún, Tiradores Segoki, podría poner sobre la mesa un ERE temporal que va a afectar al 80% de sus empleados, a 160 personas. Y en Barcelona hoy se van a manifestar los trabajadores de tres empresas que han presentado también expedientes de regulación. Son Nissan, Frigo y Pirelli. Más datos, Susana Ruiz. Estas tres empresas quieren deshacerse de más de 2.200 trabajadores. Los sindicatos han convocado concentraciones contra los expedientes de regulación y denuncian que no hay razones objetivas que justifiquen los despidos en ninguna de las tres firmas. También piden firmeza a las administraciones, ya que consideran que tanto el Gobierno central como la Generalitat están teniendo una respuesta demasiado tibia. Dos titulares más. Marruecos manda a prisión a casi 50 terroristas por los últimos atentados de Casablanca. El Tribunal de Saleh ha dictado órdenes de entre 2 y 30 años de cárcel para 47 procesados. Les acusa de estar detrás de los tres atentados que se cometieron en la ciudad marroquí en marzo y abril del año pasado. Y hoy se falla el Premio Nacional de Ensayo. Un galardón que entrega cada año el Ministerio de Cultura y que está dotado con 20.000 euros. El año pasado el ganador fue el escritor José María González García con su obra La Diosa Fortuna. Suena el rum rum de mi mundo marrón. Doble ración de realidad común. Desde un rincón de mi habitación. Primera fila solo para mí. A mí me suena el rum rum de mi corazón. No se me quita el gusanillo de ti. Me suena el rum rum dentro de una estación. Mi último tren ya no quiere salir. Son las 8 y casi 34 minutos de la mañana, las 7 y 34 en Canarias. Les hablamos desde el Teatro Metropol de Tarragona, donde estamos emitiendo hoy esta edición de Hoy por Hoy y a la cual van a acudir Estopa a partir de las 11 de la mañana. Serán solo unos de los protagonistas que hemos preparado para este programa, en el que, por cierto, antes hablábamos del Premio Nacional de Ensayo, que se falla hoy, estará también el Premio Nacional de Poesía, recientemente galardonado Joan Margarit. Y por lo demás, en los próximos minutos, a seguir el run-run de la actualidad, de las noticias, de la información, con dos temas prioritarios en esta mañana de viernes, que son la crisis económica, para variar, y los ecos incluso en la prensa internacional, del auto dictado por el juez Baltasar Garzón, declarándose competente para abrir el primer proceso penal de la historia contra el franquismo. Tema que hemos comentado ya con nuestros contertulios esta mañana, con Mariola Urrea, con Antonio Franco, con Antón Costas, y que vamos a completar en los próximos instantes con nuestro experto en los temas de justicia y tribunales, Javier Álvarez, que ya el pasado lunes desvelaba esta noticia. Javier, buenos días. Buenos días, Carles. Ya hemos tenido oportunidad de conocer a las 8 lo que serían las bases argumentales de la decisión de Garzón. La pregunta fundamental a esta hora seguramente sería, o en este momento, ¿y ahora qué? Porque esto no ha hecho más que empezar, ¿no, Javier? Sí, desde luego, es la primera piedra de una gran cadena de acontecimientos los que tienen que pasar a partir de ahora. Es verdad que inmediatamente después de que el juez ha puesto en marcha la maquinaria sigue recursos no paralizan la actividad que pueda desarrollar el juez, ni el levantamiento de las fosas, ni la creación de equipos, pero sin duda tiene la sombra detrás de que la Fiscalía se opone en todo momento, que la Fiscalía quiere que sea el pleno de la sala de lo penal, es decir, que se mojen todos los magistrados, los 16 que componen las cuatro salas de la audiencia y que se pronuncien sobre un tema tan importante y delicado como el que tenemos entre manos. Bueno, aquí hay dos elementos para analizar este asunto, dos por lo menos. Uno es el estrictamente jurídico o judicial, saber qué recorrido real puede tener este proceso abierto por Garzón, y otro que sería el simbólico, el del significado, ¿no? Antes comentaban Mariola y Antonio que no está claro ese final en el terreno jurídico. Decías tú, Mariola, un auto muy visual, sí. Pero sí, Antonio, que en el terreno de la reparación a las familias hay pocas dudas ahí, ¿no? Yo decía, Carles, yo tengo total certeza de que esto no tiene ningún recorrido jurídico. Un análisis, un juez tiene que aplicar la ley, también el juez Garzón, y la ley en este sentido es muy claro. Me estoy refiriendo a una ley procesal, la ley de enjuiciamiento criminal. Usted tiene unos hechos, puede que esos hechos sean constitutivos de un delito, pero a usted le falta el sujeto al que hacer responsable de estos delitos. Y si no hay sujeto, y usted mismo está diciendo que no hay sujeto porque está pidiendo la certificación de fallecimiento de esas personas a las que le imputas presuntamente ese tipo de delitos, si no hay autor del delito, la ley de enjuiciamiento criminal te ordena sobreseer el proceso penal. Por lo tanto, yo creo que esto es el comienzo de un fin que está muy cercano. Vamos a ver, yo creo que es muy importante todos los aspectos jurídicos de este asunto, evidentemente, y además Tengo la impresión de que muy posiblemente las cosas desde el punto de vista, digamos, jurídico, en el sentido real de la palabra, vayan en la dirección que tú dices. Pero no tiene eso nada que ver, no tiene eso nada que ver con los dos factores que yo ponía antes encima de la mesa. Uno es de que por fin, 70 años después, se hace el intento jurídico de sustanciar que Franco y los otros jefes militares que hicieron la rebelión cometieron delitos gravísimos. Y esto es una deuda que tiene este país consigo mismo. Es decir, podemos dejarlo para dentro de 40 años, podemos dejarlo para cuando ya no estemos nosotros, pero me parece que está muy bien de que esto haya pasado así. Y dos, yo respetaré la justicia y lo que diga también la mecánica concreta y la legislación respecto al final de esto, ¿no? Pero voy a recordar una cosa, a mí me parece que los jueces están para hacer justicia y me parece que lo que está planteando Garzón es justo, que luego por cuestiones que yo podría cometer ahora la ligereza de decir que son anecdóticas, como que está ya muerto Franco y los otros generales rebeldes que dieron esa consigna de exterminio, podría decir que son cosas secundarias. Lo podría decir, no lo digo. Pero en cualquier caso, el tema central nuclear de esto es de que por el hecho de que estén muertos, habría sido muy triste de que no se hubiera planteado esta cuestión. Y hubiera sido muy triste que siguiésemos aquí mirando todos hacia el otro lado respecto a este tipo de cuestión. Lo dice el propio auto, los dos lleváis razón. Por una parte, es verdad que el juez intuye que el caso se le va a ir, incluso lo menciona en algunos momentos a lo largo del auto, continuar con esta causa en otra jurisdicción. Porque es verdad que cuando no hay una persona a la que acusar del delito, evidentemente el delito se archiva. El código, la ley española es así. Una vez que eso se archive, irá a cada uno de los juzgados provinciales donde haya enterramientos. Y por otra parte, también lleváis razón cuando decís que el juez justifica su auto en que no había más remedio que hacerlo. Es más, lo dice casi, vamos, no entrecomilladamente. Ante el silencio desplegado hasta la fecha, claro, el juez se ha planteado el tener lo que hacer. No vale. Pero entonces está ocupando, parece, el espacio de otras instancias, ¿no? En este caso, políticas, quizás. Sí. Yo, mi impresión, hay algo que me dejó no preocupado, pero bueno, inquieto en la primera intervención de Antonio sobre este tema, ¿no? Yo creo que hay un derecho que es básico, es el derecho de la familia a recuperar los restos de sus antepasados que han sido fusilados o desaparecidos, ¿no? Ese derecho es básico, a conocer dónde están, a saber exactamente dónde están, y a recuperar, en términos familiares, la memoria de cualquier persona que haya sido represaliada por ambos bandos en la guerra. Yo creo que eso es básico, es decir, recuperar la dignidad y recuperar un poco la ignominia, ¿no? Pero hay una cosa que me preocupa. Hay una cosa. La vía judicial no puede ser una causa general para poner en cuestión el gran contrato de la transición. Es decir, yo mi temor es que se utilice en términos político-judiciales este hecho, que hay que recuperar, es cierto, pero que se utilice para poner en cuestión lo que fue el gran éxito histórico de este país, que después de una guerra civil tremenda, en los años 70, nos ponemos de acuerdo cómo seguir adelante juntos. No puede ser que una causa penal general, que no tiene además, al parecer, mucho fundamento, ponga en cuestión lo que fue un poco el gran éxito político y social. Yo no sé si ese contrato político de la transición fue tan exitoso. Yo, como pertenezco a una generación en la que no me siento demasiado vinculado por ese momento histórico, yo estoy en situación de incluso cuestionar el éxito de la transición. Pero lo que no puedo aceptar es que un juez pretenda marcarme el ritmo de una pretendida segunda transición. eso lo tendrá que demostrar y eso lo tendrá que poner en marcha, lo tendremos que poner en marcha el mundo político, nuestros representantes políticos. Mariola, estoy de acuerdo, es que Antonio ha dicho una cosa que querría preguntar como ciudadano si es válida. Dice, los jueces están para hacer justicia. No. Yo creo que los jueces están para aplicar leyes que han de ser justas, sí, pero el juez no me está para aplicar. Según su leal saber entender, el juez tiene que buscar a través de sus intervenciones que se haga la justicia. Aplicando bien la ley y aplicando el espíritu de la ley y la letra de la ley. Por eso yo digo que doy por sentado de que esto puede acabar como intuís vosotros que va a acabar en que esta parte, porque lo otro ya es una conquista, porque insisto, nos ha costado 70 años. Que se sustancie lo de que algunas personas puedan ahora enterrar a sus padres. Javier, ¿qué decías? Sí, fijaos que ayer el juez Garzón no quiso hablar de este asunto en absoluto. En ningún momento del auto se pone en cuestión, como planteáis, la transición, pero sí es verdad que la parte emocional de la declaración de intenciones del magistrado es muy clara. Voy a leer dos párrafos textuales. No es más que el cumplimiento estricto de la ley por encima del éxito o del fracaso de esta iniciativa y una forma de rehabilitación institucional ante el silencio desplegado hasta la fecha. Es decir, el juez viene a decir que no le quedaba más remedio que hacer lo que ha hecho ante lo poco que se ha hecho. Es una crítica, sin duda, a lo mejor al desarrollo de la memoria de la ley histórica, pero también es una iniciativa personal en cuanto que él impulsa una investigación que también, como hemos dicho antes, está viendo que está prácticamente abocada a que se le vaya de la Audiencia Nacional. Javier, una cosa, yo cuestiono que el juez Garzón no quisiera ayer hablar. Si no quiere hablar, uno no va a una presentación de un libro para que le pregunten el mismo día que hace público su auto. Él habló. Otra cuestión es que no entrara en el contenido del auto, pero él fue a una presentación pública y habló para decir que no podía hablar. Y habló mucho más de lo que se le debe exigir a un juez. Y una cuestión anterior, Antonio, los profesores de Derecho no impartimos docencia ni formamos a los futuros juristas, algunos de ellos luego acaban en la carrera judicial, en la Facultad de Justicia. Impartimos Derecho en la Facultad de Derecho. Un juez tiene que obligatoriamente estar siervo de la ley, tiene que quedar prisionero de la ley. Las leyes que las hacen nuestros representantes políticos tienen que tender a la justicia, pero el juez con su interpretación no puede suplantar al poder legislativo, no puede suplantar a nuestros representantes políticos, es decir, a la ciudadanía popular. Pero no me negarás que tengo derecho a plantear de que la cuestión de fondo de que los jueces han de intentar hacer justicia. No, pero yo quiero reabrir la cuestión de lo de la transición. Antón decía el éxito de la transición. Tú planteabas, Mariola, alguna. Yo diría de que el pacto de la transición fue práctico en ese momento, pero no fue ni justo ni fue simétrico. Es decir, fue injusto. Fue práctico, porque realmente este país necesitaba empezar a mirar hacia adelante y además teníamos, en el momento que se hizo ese pacto, esta era, como por ejemplo a la salida de lo que pasó también tras la dictadura de Chile, un país bastante vigilado. Tenemos todos los que estamos aquí en esta mesa y la mayor parte de esto memoria, sabemos lo que significaba todavía los perfiles de algunos capitanes generales, etcétera. Tuvimos luego además el 23F, etcétera. Es decir, que resultó práctico, pero no digamos. Vamos, no digamos, yo no diría nunca que el pacto de la transición fue justo, porque no lo fue, porque este país ha tenido una gran asimetría y porque además, muchos años después de aquel pacto, todavía hay mucha gente que está viviendo consecuencias injustas de aquella guerra. O sea, es decir, que no lo hicimos bien, pero sirvió para seguir viviendo. Quizá habría que recordar a los más jóvenes que están aquí que este país tuvo una guerra civil tremenda, no fue el nazismo de Alemania. Fue peor, Abel, Caín. Fue una guerra civil tremenda que acabó, como toda la guerra civil, con un vencedor que estuvo durante muchos años, es verdad. Y cuando llegamos al momento de darle salida a aquella situación, la idea fue nada de revancha. Ya sabemos que unos sufrieron más que otros, los otros también sufrieron. Pero cuidado los jóvenes. Pero te niego el carácter de revancha de esta actuación de Garzón. Fue una guerra Yo civil. Niego eso. Y hay una cosa que hay que decirle a la gente joven. ¿Por qué motivo en todas las universidades del mundo en todas, en ciencia política y en economía, se estudie el caso de la transición española como un caso espectacular. Y todos los países que aún están pendientes de hacer eso miran a España y todos dicen porque los países fue muy práctico, este... Yo reitero mi palabra, sirvió, fue útil, pero no fue justo, que es una cuestión diferente. Y dos, yo también me atrevo aquí a decir de que no veo en absoluto detrás de lo de Garzón ahora ningún ánimo de revancha. Además, incluso también dentro del debate sobre la memoria histórica, ha quedado ya bastante claro también recientemente por todos los lados de que también todo lo que se tenga que reparar respecto al otro bando, las injusticias que cometió la República, los atropellos a los sacerdotes, los atropellos a la gente de derechas, etcétera. Digamos, todo forma parte de la misma historia. Digamos, no nadie está intentando aquí hurgar. La República no cometió ningún atropello. Bueno, del mandato de la República, personas sí. Y grupos concretos desmandados pasó, lo que hicieron. De acuerdo, pero la República como régimen. Sí, pero digamos, podemos hacer incluso la acusación de que en la República hubo pasividad, igual que en el franquismo hubo también completamente pasividad de lo que podríamos llamar el mundo del derecho, pasividad absoluta delante de los desmanes, ¿no? Pero no va por ahí, no hay esa revancha. Bueno, yo nunca he pronunciado revancha y desde luego... No, lo ha dicho... No, y desde luego creo que... Yo no veo detrás de la actuación de Garzón revancha ni mucho menos. Veo otras cosas, pero creo que no es el momento de sacarlas a colación. Y entre esas cosas que veo una falta de técnica jurídica alarmante en este auto. Y es lo que yo, como jurista, me gustaría dejar constancia. Bueno, este tema acaba de empezar y, como nos decía Javier Álvarez, Javier, ¿alguna cosa más por tu parte? Pues nada, simplemente añadir que solo acaba de empezar y que finalmente va a ser el pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Yo creo que es muy importante destacarlo porque, de confirmar la decisión del juez, desde luego sería un respaldo unilateral por parte de la Audiencia Nacional de la Justicia Española. Si no lo confirman, desde luego sería un varapalo también en toda regla, porque es la misma sala, recordamos, que ha sido la que permitió a España investigar crímenes de lesa humanidad en Chile o Argentina. Por tanto, la legitimidad de esta sala está más que comprobada. En ellos está la última palabra, que podría llegar, sin duda, antes de fin de año. Antes de fin de año. Muchas gracias, Javier. Un abrazo. Un abrazo. Bueno, y el otro gran tema de la mañana, como se pueden imaginar, sigue siendo todo lo relativo a la crisis económica. Hoy les estamos hablando desde Tarragona, y aquí en estas comarcas tienen muy presente y conocen, porque están sufriendo en carne propia, los efectos sobre todo del parón económico en el sector inmobiliario. Enseguida haremos un repaso de datos al respecto, pero antes, como cada mañana, nuestro observatorio de la crisis con Jordi Fàbrega. Jordi, buenos días. Buenos días. Hoy estamos o estaremos pendientes de qué, exactamente. Pues de varias cosas. En primer lugar, parece ya recurrente, pero vamos a estar de nuevo pendientes de las bolsas después de dos jornadas de caídas en Europa. Ayer por la noche ya hubo subidas en Estados Unidos, unas subidas que han tenido continuidad en Asia, y tendremos que ver si cuando abran los mercados europeos dentro de 10 minutos se mantiene esta tendencia. También en 10 minutos, a las 9, conoceremos datos sobre la evolución del sector industrial en España durante el mes de agosto. Y poco después empezará el Consejo de Ministros de hoy, en el que se va a aprobar el borrador de una ley que transpone la Directiva de Servicios. Se va a aprobar un informe que se remitirá a información pública. Esta Directiva Europea de Servicios es la que pretende eliminar las barreras administrativas en ese sector, en el de servicios, y crear un mercado único en la Unión Europea. También datos de la zona euro sobre la balanza comercial, su evolución durante el pasado mes. Y atentos a Estados Unidos, donde el presidente George Bush va a ofrecer un discurso sobre situación económica ante la Cámara de Comercio. Y allí también conoceremos un par de datos que pueden ser interesantes. Datos sobre la confianza de los consumidores de la Universidad de Michigan, que son los de referencia en el país. Y datos también sobre la evolución del sector de la construcción residencial durante el pasado mes. Gracias, Jordi Fàbrega. Pues del sector de la construcción queremos hablar durante los próximos minutos aquí en Tarragona, porque en la Costa Dorada, como otros enclaves turísticos de España, están notando desde hace bastantes meses ya el parón económico, y las perspectivas de futuro ahora mismo no son excesivamente halagüeñas. Es un reportaje de nuestra compañera Olga Piqueras. Antes, hace unos años, tenía casi una lista de espera, esperando que saliera algún determinado apartamento en algún sitio determinado, sobre todo cerca de la playa. Ahora cuesta infinidad, ahora hay muchos más apartamentos para vender y 10 apartamentos, pues tal vez casas. Es Juan, propietario de una inmobiliaria desde hace 40 años. Xavi también sabe qué es la crisis. Tengo una casa unifamiliar desde el 2006 que está a la venta. Ha venido bastante gente a verla y tal, pero siempre hay problemas de financiación, etcétera, y bueno, no se vende. En municipios como Cambrils o Altafulla, el número de pisos proyectados en los 6 primeros meses del año ha caído un 90% respecto al primer semestre del 2007. Muchas obras pues se han ralentizado y a su vez también no ralentizado, sino que algunas tienen dificultades para acabar por la falta de liquidez. Es Manuel Liñerola, el presidente de los promotores de Tarragona, asegura que la crisis afecta a todos los tipos de vivienda. Una opinión que comparte Jordi Vergada, arquitecto. Ha bajado muchísimo, porcentaje casi más del 70% el visado de viviendas. Por tanto, todo el mundo se puede hacer una idea de qué ha significado o está significando esta paralización de actividad en los despachos de los arquitectos. Todos reconocen que la recuperación del sector no será inmediata. Así ve el futuro Juan desde su inmobiliaria. Aunque vuelva a animarse y se vuelva a vender, no será nunca lo que ha sido estos años atrás. Datos sobre la mesa, la verdad que nos interesa y mucho la opinión de nuestros contertulios, sobre todo de Antón Costas, que sabe mucho de esto de economía, que las ha visto de todos los colores, sí, y que no sé que no este pinchazo, sí, de la burbuja, sí, inmobiliaria, qué perspectivas, sí, tenemos. La edad da para ver. Para da ahí. Para mucho, efectivamente. Lo primero que probablemente que hay que recordar en este momento es que la economía es maníaco-depresiva. Y los que tienen más edad lo saben, es decir, tiene momentos de euforia, como todos nosotros, y momentos de depresión. Y lo que hay que recordar siempre es que cuando estás en la fase de euforia, vendrán después momentos un poquito malos, y hay que recordar cuando estás en los momentos malos que volveremos de nuevo a salir. Me da la impresión que en este caso en lo de la euforia no, sí, nos hemos acordado, ¿eh? Exacto. Y las palabras de Emilio Botín ayer son muy significativas. Cuando yo lo he hecho a lo largo del año 2007 en algunos artículos, recordar que iban, sí, a venir malas, te llaman pesimista, y es tremendo. Porque si te ponen eso encima de la del cuerpo, no te lo sacas de encima, ya no te invitan a ningún lado porque dicen, este es un cenizo, me va a decir que las cosas van a ir mal, ¿no? Antón, ¿pero cuál es el litio que hay que aplicarle también, a la economía también, para controlar la ciclotimia? Eso que lo sabíamos desde después de la Segunda Guerra Mundial, lo del litio que regula el ciclo maníaco depresivo, lo hemos olvidado en los 80, ¿no? Y sabemos por lo que... Pero miren, es importante una cosa, se sale de aquí, pero esta va a ser muy dura. Se saldrá, pero va a ser muy dura. ¿Por qué? Para los más jóvenes. Normalmente las crisis que hemos conocido hasta ahora son crisis donde después de crecer mucho pasamos a unos años que crecemos un poquito menos. Y crisis donde después de que el dinero fue muy barato pasa un momento donde el dinero es más caro. Pero este es diferente, porque aquí ahora sí salimos y vamos al primer banco que encontramos en Rambla Nova de Cataluña y entramos a pedir un crédito pagando por el 15%, vamos, nos echan a la calle. En este momento no es problema de coste del crédito, es que ha desaparecido el crédito. Claro. Y el crédito es a la economía lo que el aceite a un motor del coche. Podemos tener un coche maravilloso, pero como se haya picado el cárter y el aceite se haya ido, ese coche no funciona y si pretendemos que funcione, se estropea totalmente. Esto es lo nuevo. Y esto va a provocar cosas un poquito más intensas de lo que sabíamos. Después hablamos de los inmobiliarios. No va a pasar nada muy diferente a lo que pasó en el sector inmobiliario y hotelero entre el año 92... y el año 99. Antón, lo que pasa es que en este momento, que la crisis ha dejado de ser unos titulares de periódicos o un concepto abstracto, ya empieza a concretarse, uh-huh, en que son gente que pierde el empleo, gente que protesta porque ya el sueldo ya no le llega para final de mes, etcétera, en ver cuál es la reacción real respecto a esto. Nos habían prometido que no iban a pagar los de siempre. Hemos visto todos que ha habido dinero, o que hay dinero, para apuntalar a las instituciones financieras, etcétera. Lo que creo que ahora hay que ser conscientes es de que llega el momento de ver cómo funciona realmente todo el paquete un poco de la asistencia a la gente que está con problemas. Pero en todo caso, y este es el desafío ahora. Yo creo que el desafío es cambiar el modelo de un modelo basado en la construcción a un modelo basado en el talento y en el conocimiento. Y se están debatiendo los presupuestos. El PNV está proponiendo una transferencia en materia de innovación, que esto puede ser complicado a efectos de nivel de Estado. Y, sobre todo, las universidades, que son las generadoras del conocimiento y del talento, necesitan financiación. Pues en este debate de futuro, nosotros hoy desde Tarragona, a partir de las 9, vamos a incorporarle un elemento adicional, nada menor, el debate de la energía. Estas comarcas, como otras provincias de España que nos están escuchando, saben lo que es tener con ellas conviviendo centrales nucleares. Ese es un debate que habrá que abrir más pronto que tarde, sí. Y vamos a hacerlo aquí con partidarios, con detractores y con la voz de los municipios que hace años tienen, en este caso, las centrales de Ascó y Vandellós. Despedimos ya a nuestros contertulios que desde las 8 han compartido este tiempo de radio con nosotros. Mariola Urrea, Antonio Franco, Antón Costas. Muchísimas gracias a todos y hasta la próxima. Gracias. Buenos días. ¿Apicerum? ¿Apicerum? Por supuesto, porque siempre tomo Apicerum Classic, pura jalea real que ayuda a estimular el rendimiento físico y mental. Apicerum Classic, consulta a tu farmacéutico. El equipo y los colaboradores de este programa trabajan para aclarar los temas de actualidad que más te interesan. Pero si hablamos de seguros, las respuestas te las da Liberty, con casi un siglo de experiencia y líder en seguros de coche en Estados Unidos. Porque todos queremos un seguro que nos responda. En Liberty te damos respuestas. Hoy por hoy. Venga, Gadis, el precio no es un problema. Las oportunidades para hoy son: en pescadería, tacos de bacalao salado Outón kilo, 6,99 euros. Y en frutería, manzana reineta kilo, 59 céntimos. Venga, Gadis, el precio no es un problema. Gadis, en confianza. Autoservicios Familia presenta La Familista de la Compra. Hoy tengo que comprar jamón entero de cerdo para asar, 2,45 euros kilo. Tira de costilla de cerdo, 3,39 euros kilo. Ahorra todos los días con La Familista de Autoservicios Familia. No dejes que la humedad deteriore tu vivienda ni tu salud. Pide un diagnóstico completo y gratuito llamando a Murprotec al 902 10 35 38. Porque Murprotec es el líder europeo en tratamientos antihumedad, el único que te ofrece 30 años de garantía. No te la juegues. Llama a Murprotec al 902 10 35 38. ¿Quién sería capaz de poner a salvo tu dinero? Renault Servicios lo ha conseguido. Llega la operación 0% de Renault Servicios. Solo hasta el 31 de diciembre podrás financiar tus operaciones de taller de entre 300 y 1.500 euros al 0% TAE. Tu dinero está a salvo. Cero preocupaciones, cero problemas. Solo Renault Servicios mantiene la seguridad de tu Renault, obvio. Red Renault de Galicia. Eroski Center presenta la recomendación del chef. Bonjour, amigos. Esta semana les propongo un plato exquisito. Canelones de carne y setas. El secreto, el ingrediente al mejor precio. Carne picada de ternera, 2,20 euros bandeja. Supermercados Eroski Center. La mejor cocina al mejor precio. Eroski, contigo. ¿Qué tal? Moi bo día, saúdos de Inoa Pestegui e venres 17 de outubro, xornada de nubes e brétemas, para hoxe non se agardan cambios, pero o tempo inicia unha lenta recuperación que culminará o domingo, día no que regresará o sol, temperaturas en torno aos 14 graos. E tempo xa para o resumo de prensa, da man de Xaime López. O proxecto de orzamentos da Xunta na primeira de todos os xornais, El País, o orzamento anticrise da Xunta prevé medrar o 1,3% en 2009. As contas dan prioridade ao emprego, o goberno confía en seguir medrando máis que España, foto para o presidente Touriño e o conselleiro de Economía. La Voz, a Xunta esgota a súa capacidade de endebedamento para manter o nivel de gasto. Touriño afirma que son unhas contas para afrontar a crise. A foto para a enorme tuneladora que traballarán nun treito do AVE ata a estación de Vigo. Faro de Vigo, orzamento da Xunta dá por feito un estancamento do emprego en Galicia, os servizos sociais e a loita contra paro prioridades. A débeda cada os 600 millóns o caros ingresos. El Correo, a Xunta vaise apretar o cinto ante a crise. Os orzamentos só medran un 4,2%. Foto para os medallistas olímpicos Perucho Cravioto a súa chegada ao Obradoiro tras facer o camiño de Santiago en bici. El Progreso, a Xunta aproba un orzamento austero e anticrise que medra un 4,2% no gratuito de luns a venres. Xunta aproba uns orzamentos anticrise. Seguimos. En Gas Natural cada día llegamos más lejos, a más clientes de nuevos países. Aunque sabemos que para seguir siendo líderes, tenemos que estar día a día más cerca de ti. Gas Natural. Son las 9 de la mañana, las 8 en Canarias. Vamos a resumir con Jaime Albreto las principales noticias que les venimos contando esta mañana. Estamos pendientes hasta ahora de la apertura de las bolsas tras una semana de altibajos. Tras dos días de caídas en el IBEX, ayer Estados Unidos cerró con una fuerte subida que ha tenido continuidad en Asia esta madrugada. Después de los acuerdos alcanzados esta semana por la Unión Europea, mañana Nicolás Sarkozy y Durão Barroso intentarán impulsar una cumbre internacional que revise el sistema financiero en Camp David, donde se reúnen con George Bush. Zapatero satisfecho por las últimas palabras de Gordon Brown. Declaraciones que el primer ministro británico dice que quiere que el presidente español participe en la cumbre internacional que prepare una revisión del sistema financiero. Esto es, dicen en Moncloa, el reconocimiento de la titularidad en Europa de Zapatero. En momentos de dificultad es cuando se ve el liderazgo de un presidente, dicen sus colaboradores, y Zapatero se ha superado. Entre tanto, el gobierno sigue buscando apoyos a los presupuestos. A las 2 de esta tarde termina el plazo para presentar enmiendas a la totalidad. El gobierno centra ahora sus esfuerzos en negociar hasta el último momento con el PNV y con BNG. Fuentes de la negociación hablan de avances en las últimas horas. La Fiscalía piensa recurrir el auto de Baltasar Garzón sobre el franquismo. Como adelantó la SER, el juez investigará las desapariciones de miles de personas durante la Guerra Civil y la dictadura. Ha ordenado además la apertura de 19 fosas comunes, entre ellas la de Federico García Lorca. Es Miguel Botella, el antropólogo que va a dirigir las labores de esta exhumación. Concretamente esta fosa no va a ser de las más complicadas, y posiblemente en un plazo de 2 meses podemos tener absolutamente todo el trabajo terminado, no solo la exhumación, sino la identificación. Los familiares se muestran satisfechos por la decisión de Garzón, dicen que es un triunfo para los vencidos. Otros titulares, el juez va a tomar hoy declaración a 6 testigos del accidente de Barajas. Entre ellos a una azafata de Iberia y a los empleados de Newco, la compañía que se ocupa del servicio de asistencia en tierra. Además, los familiares de las víctimas piden al juez que evite la personación del abogado del Estado porque la administración podría acabar siendo responsable civil de lo sucedido. Avistado un cayuco al sur de Tenerife. La embarcación se encuentra en estos momentos a 54 millas al sur de la isla, por lo que aún quedan varias horas para que llegue a costa. Las primeras fuentes calculan que en esa embarcación viajan más de 100 personas. Y el buque abortista parte hoy desde Valencia hacia aguas internacionales. Allí comenzará a practicar abortos a mujeres, esquivando así la legislación española. El barco de la ONG Woman on the Waves conseguía atracar este jueves en el puerto de Valencia en medio de enfrentamientos entre proabortistas y asociaciones detractoras. Son las 9:02 de la mañana, las 8:02 en Canarias. Estamos en Tarragona, en el Teatro en Metropol. Después del resumen de noticias, como cada día, llega el saludo para la lista de propuestas de Rosa Márquez. Buenos días, Rosa. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Saludos del Corte Inglés. Es tiempo de hacer realidad sus sueños. ¿Y qué llevan dentro los sueños? Satisfacción. Y para que la satisfacción sea total, ahora tiene el 100% de financiación del Corte Inglés. Para todas esas ideas que están en el aire, una financiación sin comisiones y sin gastos que cubren al 100% pues ese sofá, ese frigorífico, ese colchón o ese televisor que usted necesita o que está pensando en cambiar. Toda la electrónica de su hogar, el menaje, los muebles, los equipos de descanso y los electrodomésticos pueden ser suyos sin intereses y sin gastos con el 100% financiación del Corte Inglés. Y si lo desea, puede pagar hasta en 12 meses o no tendrá que hacerlo hasta el 31 de marzo de 2009. Recuerde, todo lo que su hogar necesita para estar al día, si lo quiere, ahora lo tiene con el 100% financiación en el Corte Inglés. Porque financiación total es satisfacción total. Por cierto, no es por apremiarles, pero solo tienen hasta el 31 de octubre para canjear los corticoles acumulados en confección y complementos infantil, zapatería deportiva y zapatería infantil. Y dos, no olviden que este domingo podrán disfrutar de sus compras en los centros comerciales de Madrid Sanadú, el Corte Inglés de Preciados y Callao, y también en las tiendas Esfera de Preciados 4 y Gran Vía 30 y 32. Y también pueden entrar, mirar y comprar a través de www.elcorteinglés.es, la página web del Corte Inglés, empresa patrocinadora de Alicante 2008-2009, Vuelta al Mundo a Vela. Es todo por ahora. Volvemos luego con más noticias. Adiós. ¿Sí? Pero Juan, ¿qué hace? ¿Dónde está usted? Estoy cenando. ¿Cenando? Sí, don José Luis, cenando con mi mujer. ¿Con su mujer? Sí, es que es su cumpleaños. ¿Que está en un cumpleaños? Claro, es que hoy es sábado. ¿Sábado? ¿Y eso qué tiene que...? Todos los viernes, un pelotazo. 6 millones de euros. Juega al cuponazo de la 11. Todos los viernes, pelotazo. Este octubre, las ahorrofórmulas de Chevrolet. Por ejemplo, Matiz, menos impuestos, más práctico, igual a 6.900 euros. O el nuevo Aveo, diseño más prestaciones, igual a 8.500 euros. Elige tu Chevrolet. Hay más ahorro fórmulas. Chevrolet, patrocinador principal de la selección española de fútbol. Aliada es un plan de ahorro, pero no es un banco. Aliada es una nueva marca que solo encontrarás en el supermercado El Corte Inglés, Hipercor y Supercor, a precios buenísimos siempre. Por ejemplo, café molido mezcla Aliada de 250 gramos por solo 1,09 euros. Aliada es otra forma de ahorrar. Precio y ahorro, aliados contigo para siempre. Bebes y conduces, ¿eh? ¿Crees que la ley es para los jóvenes que salen de noche, pero no para ti? Tú controlas, por eso te tomas tus cañitas, tus vinos al mediodía. ¿A quién van a detener por eso? Pues a ti, te enteras. Lo que bebes en la comida, en el aperitivo, también puede ser delito. Y cualquier día vas a acabar en la cárcel. Eso si no te has estrellado antes. Tengas la edad que tengas, conduce con cero alcohol. El riesgo también va contigo. Dirección General de Tráfico, Gobierno de España. Si lo tuyo es la carretera, haga frío o calor. Si eres de los que ponen banda sonora a los paisajes. Si para ti la estabilidad es un punto a tener en cuenta. Y los detalles, algo indispensable. ¡Es tu momento! Porque tienes una Altea y un León Drivers Edition, con aire acondicionado, radio CD MP3, ESP y cierre con mando a distancia, por solo 13.978 euros. Oferta válida hasta 31 de octubre. Tengo 5 niñas y 7 niños. Y la verdad, los 12 son buenísimos. Divertidos, listos. Me encanta trabajar con ellos. Si te gustan los niños, prepárate para trabajar en guarderías o centros infantiles. Con el nuevo curso CCC de Técnico Superior en Educación Infantil, podrás conseguir tu título oficial de formación profesional y hacer prácticas en centros infantiles chiquitín. Consigue tu título oficial de Técnico Superior en Educación Infantil. Infórmate en CCC 902-2021-22 o cursoscc.com. Mira, vas a trabajar aquí. Como ya sabes, tus responsabilidades principales son iluminar, calentar y que las cosas funcionen, que funcionen bien. En Unión Fenosa ayudamos a la energía a hacer bien su trabajo para que tu empresa sea más rentable. Por eso te asesoramos para que ahorres hasta un 18% de la energía que consumes. Llámanos a 901-380-220 y te diremos cómo. Unión Fenosa, una pequeña ayuda para un mundo mejor. En Clínicas Vitaldent estamos comprometidos con la salud de tu boca. Por eso tenemos abiertas nuestras clínicas 12 horas ininterrumpidamente de lunes a sábado, para que te sientas seguro. Llama al 902-1050-60. Clínicas Vitaldent, número 1 en odontología. Empresa patrocinadora de Expo Zaragoza 2008. Francino en Hoy por Hoy, Cadena Ser. Son las 9 y 8 minutos de la mañana, las 8 y 8 en Canarias. Están escuchando de fondo música de James Taylor, un músico que junto a otros muy conocidos como Carly Simon, Chaka Khan, Bruce Springsteen, Crosby, Stills and Nash, hace casi 30 años formaron un grupo bautizado con el nombre de Músicos Unidos por la Energía Segura, que dieron un ciclo de conciertos y luego hicieron incluso una película y actuaciones por televisión donde se oponían a la energía nuclear. O sea que este debate que vamos a plantear en los próximos minutos viene ya de muy atrás y hoy, desde luego, es un debate necesario. Necesario y muy actual por varias razones. La más importante, o una de las más importantes, la razón económica. Hay una carestía energética en el mundo en general, hay una fecha de caducidad más o menos puesta para los recursos de petróleo, y ese es un debate, es una caja que habrá que abrir más pronto que tarde. Eso por un lado. Pero luego está el asunto de la seguridad, que saben que está desde siempre vinculado como gran duda, gran interrogante o gran crítica a la energía nuclear, y que en elementos concretos como el almacenamiento de los residuos todavía no tiene una solución definitiva. Así que esta mañana, en Hoy por Hoy, aquí en la SER, desde Tarragona, en el Teatro Metropolitano, muchos oyentes que nos acompañan desde las 8, vamos a plantear esta discusión con las tres patas fundamentales de la mesa, que serían los partidarios. María Teresa Domínguez es presidenta del Foro de la Industria Nuclear Española. María Teresa, buenos días. Buenos días a todos. Están los opositores, encabezados lógicamente por los grupos ecologistas. Juan López Uralde es director ejecutivo de Greenpeace en España. Buenos días, bienvenido. Hola. Buenos días. Luego está la tercera pata, que aquí conocen muy bien, que son los municipios nucleares de Tarragona y de toda España, que llevan conviviendo hace bastante tiempo con alguno de esos 8 reactores que todavía están en marcha. Saludamos a María Vila Dabadal, es el gerente de la Asociación de Municipios en el área de centrales nucleares. Buenos días, bienvenido también. Buenos días. Y lo primero, para la gente que no lo tenga presente en la cabeza, ¿se imaginan cómo debe ser vivir cerquita de una central nuclear? Nuestra compañera de Ser Tarragona, Gemma Torrent, ha ido a comprobarlo. Estamos en la playa de la Almadraba. En las rocas, a escasos 20 metros de la central nuclear de Vandellós, Sergi Freixas está a punto de entrar en el mar. Hacer un poquito de pesca submarina, no tengo ningún reparo en que esté la nuclear aquí al lado. En la arena, a escasos metros, una pareja de italianos toman el sol en la playa nudista. Este contexto muy bonito, la central, un muro alto y no se ve. Hace apenas un año y medio Gustavo abrió su bar en la playa y el negocio asegura que le va muy bien. A poca distancia, los de la urbanización Calafat no están tan contentos. Desde aquí las vistas que tenemos son la central nuclear de Vandellós y viene mucha gente a la playa esta. Vemos la nuclear aquí al fondo. Bueno, aquí siempre hay unos vecinos viviendo, vemos unos 300 familias. Lo único que estamos un poquito olvidados en el tema del plan Penta por el tema de altavoces y todo esto, que no nos funcionan prácticamente ninguno. Los vecinos de Vandellós, l'Hospitalet de l'Infant, viven tranquilos. La central es el principal motor económico de la zona. Quizás por esta condición de que hemos sido trabajadores de las nucleares, seguramente no estamos tan intranquilos como podrían estar los que tienen una información proveniente de los medios. La petroquímica yo pienso que es peor, da trabajo, es que hay que pensar que también da mucho trabajo, pero para el medio ambiente igual es peor, igual. Yo la central da trabajo, mi marido, de hecho mi familia comemos de eso. Junto a las señoras en la puerta del colegio Mastral. Se vive tranquilo. Mi padre trabajó 15 años. Mi padre antes sí. Mi abuelo también. Aún así piden seguridad e información y es que habitualmente se enteran de los sucesos en los periódicos. Yo creo que realmente peligro no sé si hay o no hay. Aquí, como no te enteras de nada. Cada vez que sale algo de la nuclear, pues la gente se interesa más, se venden más periódicos. Julio es de los que hace un par de décadas se manifestaba a favor del cierre de la central. Hoy su análisis es... Para que cerraran la nuclear, cuando cobraron los millones, se arregló. En la Asociación de Jubilados juega las cartas Josep Gil. Fue el alcalde que autorizó la construcción de Vandellós 2. Casi 30 años después, no se arrepiente. Porque aquí no venía ninguna industria y para que no se fuera la gente nos vimos obligados a aceptar la que fuera. Teníamos una, pues tuvimos dos. Muchos de los que protestan hoy han trabajado allí. Abandonamos el pueblo y volvemos a la playa de la Almadraba a ver qué ha pescado Sergi. Sargos, meros había nada muy poquitos, algún pulpo. Voy a aprovechar para contar una anécdota personal, ahora que es, en fin, que nos decían lo que había pescado este compañero. Yo he hecho pesca submarina, muy cerquita de la central nuclear de Vandellós. Bueno, y de momento sigo aquí. Es decir, lo digo para... Eso también hay gente que fuma y dice que sigue aquí. No me quieras mal tampoco. No tiene absolutamente... No es un dato que tenga valor estadístico, lo puede tener anecdótico. Anecdótico. ¿Por qué sí y por qué no? Es el planteamiento fundamental. Cuando hablamos de energía nuclear, María Teresa Domínguez, presidenta del Foro de la Industria Nuclear Española, ¿por qué sí? Bueno, pues yo venía preparada porque sí, pero simplemente voy a recoger el porque sí de lo que he oído, que me parece mucho más real de lo que yo les pueda contar, de lo que me he preparado. Aquí ya desde hace 5 minutos que hemos empezado este programa se han dicho unas cuantas verdades muy importantes de la seguridad nuclear, por la cual yo desde luego estoy convencida de que debe ser así y se lo voy a recoger un poco con mis palabras. Aquí se ha dicho que la energía nuclear... que nosotros dependemos y que la energía nuclear es necesaria para no depender tanto del exterior. No depender tanto del exterior tiene dos aspectos. Un aspecto puramente económico, que es que si dependemos del exterior, los precios nos pueden subir de forma descontrolada, como si es los avatares de cómo sube o baja el petróleo, cómo sube y no baja el gas, del cual estamos dependiendo en un 20%, y tiene otro aspecto, desde luego, de independencia política. Nosotros, un país, no puede tener una independencia si no tiene un suministro energético autónomo. Yo les puedo decir, como experiencia personal, que volví de Viena la semana pasada y hay 25 países queriendo construir centrales nucleares simplemente por el tema de independencia, países que tienen mucho más recursos que nosotros. Hay otro aspecto muy importante, y es el que yo casi daba por supuesto, pero que quiero recoger, y es una manifestación que ha dicho una persona muy relevante, y ha dicho: quizás yo tengo la suerte de conocer la seguridad nuclear y hay otros que lo conocen por los medios. Yo creo que esta sociedad, que seguramente el público que tengo aquí delante y los que me están oyendo, están sufriendo una invasión de noticias tergiversadas y de mala información, que a mí esta manifestación de quizás yo lo conozco y otros no, es muy importante. Realmente todas las informaciones sobre quién opina o no a favor de la energía nuclear, detrás de los que opinan que no, por desgracia hay un desconocimiento, y no porque la sociedad sea inculta, sino porque es una tecnología un poco difícil. A mí me gustaría, si me permiten, que me extienda un poquito y luego ya casi me voy a callar todo el rato. No, que esto es un debate. No es un cruce de monólogos. Yo he visto en la prensa las noticias que han aparecido. Luego hablé de ello por las alusiones a las noticias tergiversadas, pero eso vendrá más tarde. Yo admiro a los periodistas porque esto de tener que hablar de todo, pero quizás también es porque se las damos mal la información. O sea, no estoy echando la culpa que la prensa intencionadamente quiera decir una cosa, pero este suceso que acaban ustedes de sufrir, con lo cual otra vez aparecen los periódicos, un error informático vuelve a cuestionar la seguridad de ASCO. Miren ustedes, les voy a poner un símil que además se me ocurrió ayer, que no lo tenía y no lo he contado nunca, para no repetirme mucho. Nosotros tenemos todos una casa y la casa nos gusta tenerla cerrada y que nadie entre. Entonces, para eso tenemos un picaporte, que es el que utilizamos todos los días para cerrar. Pero cuando nos vamos de vacaciones queremos que esté más segura y le ponemos otro picaporte arriba y abajo, incluso con dos llaves. Pues eso es un poco el símil de lo que tienen las centrales nucleares. El picaporte es el de operación normal y luego tenemos el de seguridad. Y además la mayoría de nosotros tenemos contratados unos servicios que desde lejos, con una señal de si ese picaporte está abierto o cerrado, nos vigilan que nadie haya entrado en casa. Entonces, lo que puede pasar es que esos servicios que no tienen tantos controles, el ordenador de los servicios de vigilancia, se estropea. Y entonces lo que ustedes hacen es decir: me han avisado que se ha estropeado el ordenador, voy a implantar en mi casa, voy a cerrar los dos pestillos, no solo voy a cerrar uno, voy a cerrar los dos pestillos y además voy a poner un guardia de seguridad en la puerta por si acaso entra. Y esas son las barreras de seguridad que tienen las centrales nucleares. Bueno. Tenemos una. Entonces, quiere decir que ha fallado una señalización, se han puesto unas medidas y se ha informado al Consejo de Seguridad Nuclear. Quiere decir que para mí esta noticia del periódico, un error informático vuelve a cuestionar la seguridad de ASCO. Yo hubiese dicho: de nuevo queda demostrado que a esa casa es imposible entrar. Eso es el matiz de las interpretaciones, está muy bien. Juan López Uralde, director ejecutivo de Greenpeace, ¿por qué no? Bueno, en primer lugar, me extraña que se argumente el desconocimiento de los antinucleares sobre esta cuestión, cuando precisamente el movimiento antinuclear surge de los propios científicos que investigan el desarrollo nuclear, ¿no? Desde el inicio del proyecto Manhattan empiezan a desmarcarse científicos, incluido Albert Einstein, y el movimiento antinuclear está fundamentalmente, lanzado por técnicos y científicos precisamente de la industria nuclear, ¿no? Se han dicho cosas que son falsas y que por eso hay tanta desconfianza en la información que lanza la industria nuclear. En primer lugar, no es cierto que un desarrollo nuclear nos vaya a traer independencia del exterior. El 100% del uranio que se utiliza en las centrales nucleares españolas es uranio importado. Por lo tanto, lo que en España tenemos es sol, es viento, son energías renovables, pero la energía nuclear mantendría nuestra dependencia del exterior. Hay aquí una cuestión que desde luego es clave y que los ciudadanos van a entender muy bien, que es la cuestión económica, que es la razón por la cual se paró el desarrollo nuclear en España. Hay una leyenda, como de estas muchas leyendas urbanas que se han montado alrededor de la energía nuclear, de que la moratoria nuclear se produjo por la oposición ecologista, etcétera. La moratoria nuclear se produjo porque las empresas eléctricas españolas estaban en una quiebra técnica y tuvo que venir el gobierno en aquel momento a rescatarles, y entre todos los ciudadanos hemos estado durante 25 años pagando la deuda nuclear de las empresas eléctricas. Es un ejemplo muy claro, y en este tiempo de crisis financiera los ciudadanos lo van a entender muy bien, es un ejemplo muy claro en el cual o hay una intervención pública del Estado o la energía nuclear no es posible. Y desde el año 97, con la ley del sector eléctrico que aprobó el Partido Popular, no existe en España ninguna moratoria nuclear. Simplemente la industria no le ha interesado apostar por esto por su alto coste. Y además del alto coste, el beneficio de las nucleares es privado y, sin embargo, el perjuicio es público, porque se nos dice a los ciudadanos: ustedes tienen que solidarizarse y corresponsabilizarse con los residuos radiactivos. Oiga, no nos dicen eso con los beneficios de las centrales nucleares. La deuda nuclear la hemos pagado entre todos y ahora los beneficios de las nucleares se los están quedando las empresas eléctricas a costa, además, esos beneficios de la seguridad de las centrales, y lo estamos viendo cada día tanto en Ascó como en Vandellós, no serán tan buenas cuando el propio municipio de Ascó acaba de pedir recientemente que se cambie el nombre a la nuclear para que no le perjudique. Por lo tanto, hay problemas económicos, es la forma más cara de producir energía, hay problemas de recursos porque el uranio viene del exterior, no se sabe qué hacer con los residuos radiactivos, el tema de la seguridad no está resuelto, hay una vinculación de la energía nuclear con la proliferación de armamento atómico, y yo creo que estos son razones más que suficientes para mirar a otras fuentes de energía en las que sí somos ricos, que es el sol, el aire, la energía del mar, etcétera, etcétera. Tercera voz en este debate, porque se ha hablado de economía, se ha hablado de seguridad, y en ambos asuntos los municipios que tienen en su término centrales nucleares se ven directamente afectados, como es lógico. María Viladaval. Buenos días. A ver, nosotros convivimos todos los días con las centrales y con los residuos radiactivos. Nos levantamos por la mañana en las puertas de la central y, por tanto, vemos el tema nuclear desde otro punto de vista. Nos hemos planteado el debate del sí o el no algunas veces, pero hemos visto, a través de las posturas que se van desarrollando a nivel internacional, que plantearse en estos momentos que vamos a tener un futuro sin nucleares, al menos en lo que se plantea actualmente, es absolutamente imposible. Vemos que las centrales nucleares van a seguir, las centrales nucleares, todo el mundo las contempla como una parte del suministro energético, excepto algunos grupos, pero lógicamente en todos los foros europeos e internacionales se contempla que el suministro energético sea a través de una mezcla de tipos de energía en el que está la nuclear, y por tanto las nucleares las seguiremos teniendo. Ya hemos sufrido nosotros la lucha por el cierre de centrales nucleares y la sufrimos solos. Y cuando hubo esta lucha, que fue muy cruenta en nuestros municipios, o en los municipios que la tuvieron, nadie apoyó esta lucha, nadie, y lógicamente estos pueblos después han sufrido una crisis social importante. Hemos aprendido de ello que tenemos que ser pragmáticos, y nosotros hemos puesto condiciones a la existencia de la energía nuclear. Y las condiciones que hemos puesto ha sido que haya una seguridad absoluta de la instalación, por tanto que la instalación no tenga riesgo, que sea un riesgo asumible, entendiendo que el riesgo siempre existe, el riesgo cero no lo conseguiremos, pero que el riesgo sea asumible. En segundo lugar, que haya una información absoluta, que tengamos transparencia en nuestro día a día, en lo que está pasando en la central nuclear. En tercer lugar, que los residuos radiactivos se gestionen correctamente, que no estén en las piscinas de las centrales nucleares, porque entendemos que esto no es una solución para el tratamiento de los residuos radiactivos de alta actividad. Y, por último, que la nuclear suponga un impacto económico positivo para nuestros municipios y para nuestros ciudadanos, que, por tanto, lo nuclear sea una oportunidad para nosotros y no una lacra. Si se cumplen estos principios, lógicamente, nosotros estamos dispuestos y abiertos, como hasta ahora, a convivir con las centrales nucleares sin ningún problema. Pero estos principios no se cumplen. Deberían ustedes exigir el cierre, porque ni hay transparencia, y lo hemos visto en los últimos sucesos de Ascó y Vandellós, que hemos tenido que denunciarlos desde las organizaciones sociales. Ni hay seguridad absoluta, porque hay incidentes de manera constante. Las centrales nucleares españolas están cumpliendo su vida útil y, por lo tanto, están muy achacosas, están viejas, están antiguas y, por lo tanto, tienen problemas. Ni hay gestión correcta de los residuos radiactivos. Los residuos radiactivos se siguen acumulando en las piscinas de las centrales. Por lo tanto, yo entiendo que, puesto que no se cumplen las condiciones que ustedes exigen a las centrales, lo lógico sería que exigieran su cierre, bueno, porque realmente en este momento el parque nuclear español está funcionando de manera muy problemática. Bueno, yo creo que efectivamente los deberes que nos han puesto la sociedad, los alcaldes que les representan a ustedes, creo que es uno de los de lo que los técnicos y los que trabajamos en el mundo nuclear nos hemos impuesto respecto a la información absoluta. La reglamentación española ha cambiado y el Consejo de Seguridad Nuclear está exigiendo que se reporten muchos más sucesos de los que antes pero no hacía. Lo cumplen, pero no lo cumplen, si lo estamos viendo con Ascó y Vandellós, si la información llega al público a través de medios distintos. Se está cumpliendo a rajatabla y eso lo puedo asegurar que se está cumpliendo. Después hay una cuestión muy importante que apuntaba mi compañero Juan sobre las inversiones. Y yo creo que es el momento que aclaremos todo esto sobre quién paga la deuda y qué deudas estamos pagando. Mire usted, nosotros por este deber que tenemos de aprovechar todas las energías y en concreto las renovables, estamos teniendo, y eso también lo han leído en los periódicos, una deuda de 14.000 millones de euros que la sociedad tendrá que pagar. Las energías renovables, que estamos obligados a utilizarlas porque los recursos naturales son todos limitados, y eso es lo que apuntaba el compañero sobre el mix energético que la sociedad tiene que soportar. Estas energías renovables son las que nos están llevando de verdad a un déficit, que realmente eso sí que va a ser una herencia para el futuro, mucho mayor de lo que fue la inversión. La inversión de una central nuclear. El otro día venía en el periódico, y eso está, lo que vamos a pagar por el CO2 que emitimos más de lo que nos habíamos comprometido, 100 euros por tonelada. Las centrales nucleares actuales están evitando que nosotros emitamos 50 millones de toneladas al año. Si eso lo multiplicamos por 100, son 5.000 millones de euros que vamos a pagar de multa sin ninguna productividad. Bueno, yo creo que este tema me interesa mucho. ¿La energía nuclear es un elemento útil para combatir los efectos del cambio climático? Estamos evitando la emisión de 50 millones de toneladas al año porque estamos operando centrales nucleares. Insisto, pero solo la multa que pagas, déjame un segundo acabar, que es muy importante lo de la inversión. Solamente con que eso, en lugar de pagarlo, eso nos da para construir una central nuclear, quiere decir que esa inversión es mínima. Y además, que sepan todos ustedes que esa inversión repercutiría en la economía del país. España es el único país del mundo, y esto lo conocen todos mis compañeros porque está publicado, y por eso 20 países que quieren Teresa, vienen que es aquí. Que no va a hablar nadie más. No, es que le voy a decir, es no, pero solamente para la industria española, es que eso es muy importante. No. Yo voy a dar un dato que creo que es definitivo, porque los problemas de la industria nuclear no son los antinucleares, es la propia industria nuclear. Vamos a ver, según datos de la Agencia Internacional de la Energía, para reducir un 6% las emisiones de CO2, que es nada, habría que construir 1.200 centrales nucleares. Eso supone multiplicar por 3 el parque mundial en la actualidad. Según datos de la industria, quedaría uranio utilizable para unos 80 años. Lo cual quiere decir que si multiplicamos por 3 el parque nuclear, quedaría solo uranio para 20 años. ¿Alguien imagina que se van a acometer las milimillonarias inversiones que son necesarias para las centrales nucleares si ni siquiera está garantizado el combustible para una reducción del 6%? Ha hablado usted de las energías renovables. Las energías renovables están en este momento reduciendo de manera efectiva las emisiones de CO2 en España. De hecho, en este momento, gracias a la subida de la energía eólica, un sector que supone ya el 0,20 de nuestro PIB, está a la altura ya del sector pesquero, etcétera, están demostrando su capacidad. Pero déjeme leer una cita muy breve del ministro Guiagaray, que recoge en su libro El espejismo nuclear más ser coder sobre los costes de la energía nuclear. Dice que los costes de todo eso recayeron sobre los consumidores, y Guiagaray fue un ministro pro nuclear, y sigue siendo pronuclear, recayeron sobre los consumidores durante largos años mediante recargos pagados en el recibo de la luz. Esto lo reconoce los propios ministros del gobierno de Felipe González. Es decir, durante muchos años hemos tenido que estar pagando la llamada, lo que se llamó la deuda nuclear, que es lo que casi llevó a la quiebra a la industria nuclear española y que requirió de una intervención del Estado. La industria nuclear solo es posible con la ayuda del Estado, y por eso ustedes hablan mucho de Francia, claro, porque en Francia hay un modelo diferente. En España el sector eléctrico está liberalizado y se puede acometer cualquier tipo de proyecto en Francia. Las industrias, la empresa eléctrica es pública y todo esto está acometido con dinero del Estado. Por lo tanto, insisto, solamente a través de enormes ayudas públicas podría acometerse una... Al margen de la economía y de la seguridad, el tema del tratamiento de los residuos, que es un elemento muy importante, sobre todo de cara a futuro. María Águila de Abadal, ¿existe ahora mismo algún principio de acuerdo más o menos sólido para la ubicación de un cementerio o una planta unificada, como la queramos llamar? Bueno, lo que hay en estos momentos es un proceso empezado a través de una comisión interministerial y, paralelamente a esto, un compromiso del mundo municipal de ayudar a solucionar estos temas. Nosotros tenemos miles de toneladas de uranio en nuestras piscinas, en las piscinas de las centrales, convivimos con estas, y digo miles, entendemos que esto se tiene que tratar de alguna manera, almacenar correctamente, de manera segura y de manera segura en el futuro. Y, por tanto, nosotros tenemos el compromiso con el Estado de ayudar a solucionar este tema. No hay un pacto. ¿Con qué calendario? ¿Con qué plazos? Nosotros esperamos que esto esté solucionado a principios del año que viene y que en principios del año que viene pueda haber un emplazamiento para un almacén centralizado de residuos. Les agradezco muchísimo a los tres su presencia y les voy a pedir que en 30 segundos cada uno, ya sé que es difícil, pero es la cultura del titular y es lo que queda, me resuman un poquito sus argumentos a favor, en contra y esa especie de tercera vía. No sé si es tercera vía correcto, lo de los municipios nucleares. Bueno, creo que por el discurso, puesto que no exige las condiciones, realmente no lo exige de manera firme las condiciones que ellos mismos han dicho, pues yo creo que están permitiendo un funcionamiento pues poco transparente y poco seguro de las centrales. Yo creo que tendrían que tener una posición muchísimo más firme desde nuestro punto de vista, desde luego, ¿no? María Águila de Abadal, por alusiones. Bien, nosotros, lógicamente, no estamos permitiendo nada porque no nos corresponde a nosotros abrir o cerrar centrales. En todo caso, nosotros somos los únicos, y digo somos los únicos, ninguno en esta mesa ha hecho lo que ha hecho los municipios para mejorar la información, para forzar la transparencia, para forzar la mejora de los planes de emergencia nuclear, para mejorar la relación del público con las instalaciones, y ninguno como nosotros, y digo ninguno en esta mesa ni fuera de esta mesa, ha impulsado una solución real para los residuos radioactivos en la que nos hemos mojado y hemos asumido el debate cuando no nos tocaba. Por tanto, me parece que es absurdo pensar que los municipios deben cerrar o abrir centrales nucleares. Nosotros no jugamos el juego de nadie. En todo caso, mejoramos nuestras situaciones. María Teresa Domínguez, ¿mensaje de futuro? Pues el mensaje de futuro es que en la situación económica que tenemos y en la situación global del mundo, prescindir de las centrales nucleares, como aquí se ha dicho, sería una arbitrariedad del Gobierno, que lo podríamos pagar muy caro. Y como profesional, mi compromiso de que todo esto, todos estos aspectos de la seguridad, todos estos aspectos de operación, incluso el apoyo a que se solucione el problema de los residuos, lo tienen todos ustedes. Juan. Yo creo que dedicamos demasiado tiempo a debatir una energía que está muerta, que no tiene futuro, y en lo que tenemos que centrarnos es en impulsar las energías renovables, que son la verdadera alternativa de futuro. Pues hasta aquí el debate de esta mañana en Hoy por Hoy en Tarragona. Juan López Uralde, director ejecutivo de Greenpeace España, María Teresa Domínguez, presidenta del Foro de la Industria Nuclear Española, y María Vila de Abadal, gerente de la Asociación de Municipios Nucleares. Muchísimas gracias a los tres. Y ya seguiremos hablando en el futuro. Metemos sobre este asunto. Son las 9 y casi 34 minutos de la mañana, 8 y 34 en Canarias. Seguimos en la SER. ¿Tu coche necesita un navegador? Pues si quieres, lo tienes. Con el 100% financiación del Corte Inglés, en 4 cuotas de 32 euros al mes sin intereses y sin gastos, tienes un TomTom One V3 de 128 euros con radares fijos precargados y mapas de España y Portugal. Hasta el 17 de octubre. 100% financiación en el Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés. RB2087-08. El café de Damián. aquí, ahora sale tu tostada, ¿vale? Es que no está Damián y ya has visto el lío que tenía. No te preocupes. Por cierto, el próximo día recuérdame que te hable del libro que estoy leyendo. Pues aprovecha hasta que venga otro cliente, porque ahora mismo están todos atendidos. Se titula El último patriarca y me está encantando. ¿El último patriarca? ¿De quién es? De Nayat al-Hajmi. Es de origen magrebí y es la autora revelación del momento. ¿Tan buena es? Desde luego, y muy valiente, porque en esta novela aborda el cambio cultural entre generaciones y la inmigración. ¿Pero esta autora vive en España? Sí, desde hace mucho tiempo. Como la protagonista de la novela, que también emigra a nuestro país con su familia. ¿Y de qué trata? Pues cuenta el enfrentamiento entre un padre violento y déspota y su hija, que está totalmente integrada en las costumbres occidentales. Y eso le genera un enfrentamiento cultural y generacional increíble. Claro, y la autora lo narra de una forma muy intensa, dramática e irónica, buscando comprender las actitudes de cada uno. El último patriarca, de Nayat al-Hajmi, publicado por Editorial Planeta. Esto es imposible. No da, materialmente no da. Vamos a repasarlo otra vez. 750 euros de la hipoteca. Luego, el crédito del coche, 348 euros. 85 de la letra de la lavadora. 80 del teléfono e internet. El colegio de los niños y los 120 euritos de las clases extraescolares. Y la compra, unos 400 que se nos van en la compra. ¡Que no llegamos! ¡Que es que no llegamos! Todos los viernes, un pelotazo. 6 millones de euros. Juega el cuponazo de la 11. Todos los viernes, pelotazo. Te voy a pedir que abandones tu coche y lo pongas en esa fila que da la vuelta al mundo. Más de 9.000 personas ya lo han hecho y han cambiado su coche por un nuevo Peugeot con bajas emisiones. Cambia hoy a un 308 HDI desde 14.850 euros con seguro a todo riesgo de regalo y todos los descuentos de la cooperación. Infórmate en Peugeot.es o en tu concesionario. Sembramos el miedo en las calles. Vi a Hitler. ¿Y es más rico? Las cicatrices son adornos de la pelea. Hoy a las 6 de la tarde, bandas criminales del mundo, en Odisea. ¿Hasta dónde estás dispuesto a ver? Abónate en el 900-270-902 de Digital Plus. Hola, soy Arjan Gillings, investigador de Puleva Biotech. Sabemos que para ayudar a regular los niveles de colesterol y triglicéridos en tus arterias, es aconsejable tomar cada día omega 3. Por eso, Puleva omega 3 es beneficioso para tu familia y, por supuesto, también para la mía. Puleva omega 3, 10 años cuidándote cada día. Puleva, empresa patrocinadora de Alicante 2008-2009, vuelta al mundo a vela. Ven a conocer el nuevo Citroën C4, con un nuevo estilo más dinámico y con nuevos motores que consumen menos y contaminan menos. Desde 3,8 litros a los 100 en consumo extraurbano. Ahora tienes un Citroën C4 desde 12.100 euros y Sara Picasso desde 12.900 euros. Nuevo Citroën C4, el poder de la tecnología. ¡Alucina con el camarote! ¡Menudas vistas! Que sí, que ya he visto 3 veces el vídeo del crucero. Reserva ya un crucero Pullman Tour y benefíciate de hasta un 20% de descuento. Hoy por hoy. Necesariamente tiene que degustar el mejor cochinillo y lechazo churro de Burgos que se puede comer en Ourense. Asador de Roa, mesón castellano, auténtico horno de leña, inmejorables cochinillo y lechazo. Muy conveniente reservar. 988-37-22-76. Asador de Roa, en Concejo 16, frente a ambulatorio. Para chuparse los dedos. Tu encuentro con las últimas tendencias en belleza ya está aquí. IFEMA organiza Salón Look Internacional, la feria de la imagen y la estética integral. Del 17 al 19 de octubre, solo profesionales. Todas las novedades y propuestas para estar al día en tu negocio. Feria de Madrid, tu encuentro. Perte, arquitectura y diseño en baño. Convierte tu baño en un espacio de salud y relajación. Muebles de exposición a precios especiales para tu baño. Porque pensamos en ti, Perte. Línea exclusiva de muebles de estilo oriental. Financiamos tus compras y reformas. Perte, reinventamos el baño. Polígono San Ciprián, calle 8, esquina calle 9. Teléfono 988-25-6755. Vuelve a Carrefour la segunda unidad al 70% de descuento. Como el pack de 6 unidades de leche President de un litro. Uno te sale a 97 céntimos el litro. Y comprando 2 packs, el segundo te sale a 29 céntimos el litro. Con Carrefour es posible. El más difícil todavía. Lo nunca visto. Operación Alfombras de importación en Hermanos Barros. Turcas, nepalíes, persas, afganas, chinas, gabés, kilins. Todas las alfombras orientales a precios jamás vistos en Ourense. La más fabulosa venta de todos los tiempos. Liquidación de stocks. Corra a Hermanos Barros en Paseo 1 antes de que se agoten. Si eres joven o te sientes joven, viste tu hogar en Mercamueble a los mejores precios. Muebles con diseños de hoy para toda la familia, con descuentos de hasta el 40% y hasta 40 meses sin intereses. ¡Y para nosotros dormitorios chulísimos donde jugar, estudiar! Ven y aprovecha ahora la campaña Mueble Joven de Mercamueble para toda la familia, con hasta el 40% de descuento y hasta 40 meses sin intereses. En Zona Comercial Barreiros, San Cibrao das Viñas, Ourense. Liquidación por reformas en Celso Freigedo. Lámparas, vajillas, objetos de regalo. Hasta un 40% de descuento. No esperes más. Liquidación por reformas en Celso Freigedo, calle Hervedero 13 o Couto. La Bella Durmiente y Barbazul presentan Combina 2 de Multiópticas. Dos gafas graduadas exclusivas por 98 euros. Para que puedas combinarlas con tu vida, tu ropa, contigo. Oye, príncipe, pero a la Bella Durmiente no la despertaste tú. Sí, pero si lo sé, la despierta su padre. Multiópticas Casa de los Lentes. Cadena Ser. Cadena Ser. ¡Ana! ¡Alucina con el camarote! ¡Menudas vistas! Que sí, que ya he visto tres veces el vídeo del crucero. Reserva ya un crucero Pullman Tour y benefíciate de hasta un 20% de descuento. O llévate gratis un portátil o una cámara de vídeo Toshiba, más un 10% de descuento, reservando este mes tu crucero fantástico en Viajes El Corte Inglés. Y los niños viajan gratis. Infórmate de las condiciones de la promoción Crucero Fantástico en Viajes El Corte Inglés. Tu crucero Pullman Tour empieza aquí. Este es un mensaje de Leche Pascual Calcio para todos nosotros, tengamos la edad que tengamos. Tomad calcio. En todas las etapas de la vida, el calcio cumple un papel. En la infancia y adolescencia, favorece el crecimiento y fortalece los huesos. Durante el embarazo, protege la estructura ósea de la madre y ayuda al desarrollo del niño. Y en personas mayores, es básico contra la osteoporosis, una enfermedad que nos afecta cada día más. ¿Dónde encontramos el mejor calcio? En Leche Pascual Calcio, porque tiene más calcio 100% natural procedente de la propia leche, o sea, el calcio más natural. Y además vitamina D para que lo absorbamos mejor. Piensa que tus huesos te acompañarán toda la vida. Cuídalos. Parece que su sistema de votación no ha funcionado. De la ovación es que el miembro no me ha funcionado. Rápido, hay que emitir esta cinta, esta grabación. Esto sin más dilatación y a su hora. 4 de la madrugada a las 5 en Canarias. UDV. Unidad de Vigilancia. Pues estamos ya efectivamente a las 9:42 de la mañana, 8:42 en Canarias, en el tiempo de nuestra unidad de vigilancia lingüística, como todos los viernes, con Isaías Lafuente y con Luis del Val. Buenos días, compañeros. Hola, buenos días. Buenos días, Carlos. Informe número 159, me parece que es. Venga. Bueno, una verdadera hemorragia de satisfacción estar aquí contigo esta mañana. El buenos días, ¿qué tal estás? Estoy muy contento, esto ha pasado a la historia. El otro día nos enteramos en la ventana que el saludo que se lleva ahora es verdadera hemorragia de satisfacción. José de Las Palmas de Gran Canaria, hola. Hola, Gemma. Primero que nada, que es una verdadera hemorragia de satisfacción poder hablar con usted. Has dicho una hemorragia de satisfacción. Hemorragia de satisfacción. José, tú eres un poeta, ¿eh? Bueno. Poco gore, pero un poeta. Poco gore, por no decir otras cosas, ¿eh? Sí, sí. El oyente tenía hemorragia, desde luego Gemma se quedó sin sangre. Bueno, Francino, volvemos a la tierra. Volvamos. Hace ya 4 años que te marchaste a Madrid. Quiero contarles un secreto a ustedes que están hoy aquí. Cuando llegó a Madrid todos teníamos dudas sobre cómo llamarle. Carlos, Carles, Carlas, incluso pensamos en poner una arroba a su nombre. La verdad es que a él no le importaba mucho, pero había algún precedente de alguien de Tarragona que nos asustaba. Don José Luis. Perdón, yo me llamo Josep Lluís. Bueno, es que yo no entiendo catalán. No, es que no hace falta entender catalán. Yo me llamo como me llamo aquí y en la China, popular, bueno, y en no la otra. Igual. Y usted, perdone que se lo diga, no tiene ningún derecho a modificar mi nombre. y punto. Bueno, también con el apellido tuvieron problema algunos oyentes. Guardo una carta, por ejemplo, te llamaban Francino, Francino, Francino. Tengo una carta de uno de los primeros oyentes que se refería a ti como Carlas Flanchino. Flanchino. Flanchino. Sí. Y entonces, incluso pensamos en cambiar la sintonía del Hoy por Hoy por esta clásica. Bueno, Carlas, la verdad es que traía muy buenas referencias, pero todos le escrutábamos. ¿Será de fiar? ¿Cumplirá su palabra? Y la verdad es que a veces en la radio, lo de cumplir la palabra... Me he prometido a mí mismo esta mañana no decir Jordi Savall es un gran recuperador de música antigua. Y no lo voy a decir. Y no lo voy a decir. Pero ¿cómo que no lo voy a decir? Dos veces lo dijiste, dos veces. Así que no cumplía la palabra. Al principio, además, también tuvo algunos problemas de ubicación. Se despistaba, cambiaba algunas toponimias. La separación temporal de los duques de Lugro, por ejemplo. De los duques de Lugro. De Lugro. Bueno, y a veces también mezclaba el catalán y el castellano con suma facilidad y cambiaba... hasta el nombre del rey. En unos instantes nos iremos al Parque Ferial Juan Carles I de Madrid, pero antes hay Juan que hablar... Juan Carles I. Y lo peor no era que él lo cambiara, lo peor es que nos contagiaba. Hasta los compañeros de los informativos de Madrid también le cambiaron el nombre al rey. Y la Universidad de Mayores, la Rey Juan Carles, abre hoy estamos, el plazo está, de... Ahí está, esto es proceso de inmersión lingüística. Claro. Bueno, y aquello era un verdadero follón, por eso decidió mantener y reactivar esta unidad de vigilancia... Y debe tener un puntito masoquista, porque la verdad es que le gusta, le gusta. Al menos se lo cuenta así a su amigo Buenafuente en la tele. Está muy bien lo de las pifias, es sensacional. Sí, salúdalo mañana. Lo de la unidad de vigilancia lingüística es sensacional. ¿A ti te gusta especialmente? Sí. No digas más, Francino, no vamos a estropearlo. Ha quedado muy bien. Sí. Bueno, vamos con lo nuestro. Las pifias de esta semana es el informe 159, en el que incluimos un clásico, el de la hora. Nos armamos unos follones al decir la hora en la radio. La última en enriquecer esta antología ha sido Ángels Barceló. La pilló Miguel Vicente, que se pregunta desde dónde emitía Ángels Barceló hora 25 la semana pasada. 9:08, 8:08 en España. Hoy queremos conectar... 8:08 en España. ¿Y ella dónde estaba? ¿Dónde estabas, Ángels? Bueno, también es frecuente que nos hagamos algún follón con las cuentas. Por ejemplo, cuando hablábamos hace unos días de este niño Javier, un milagro, el niño que nació para curar a su hermano, el chaval tiene solo 3 días, pero con Francino ya celebraba su aniversario. Claro, yo estoy seguro que Marcelo Palacios, Joana Bonet y muchos de los oyentes que están ahora pegaditos a la radio están deseando saber cómo se encuentra Javier, ¿no? Que hoy cumple 3 días de vida. Un aniversario bien especial. Un aniversario bien especial y tan especial. Bueno, a este ritmo en Navidades estará prejubilado ya el pobre Javier. Bueno, más líos de cuentas. La semana pasada nos sobraban ciudadanos en este sondeo muy especial sobre la confianza de Rajoy. Destaca que 6 de cada 4 consultados confían poco o nada en el presidente del gobierno. 6 de cada 4 ciudadanos. 6 de cada 4 confían poco en Zapatero. O sea, o inflación de ciudadanos o déficit de confianza en el presidente de gobierno. Y tampoco es mala esta, captada por Daniel López. Hablábamos de un supermercado de Granada que vende muy barato, aunque quizás, según lo que dijimos, demasiado barato. En Granada, los consumidores, en general, lo tienen ahora un poquito más fácil para ahorrar desde que una cooperativa de agricultores decidió crear su propia cadena de fruterías. Uh-huh. Bueno, hay casos de un 300% más barato. Un 300% de rebaja. Hombre, esto es imposible. O sobra rebaja o faltan palabras, Francino. Quizás queríamos Vaya decir que las rebajas de este supermercado eran un 300% más grandes que las de otro. Bueno, pero no lo dijimos así. O era un 30, simplemente. Bueno, este de Granada era un extraño supermercado, como extraños eran algunos de los clientes del supermercado Tiburón. Un supermercado aquí clásico en Cataluña. Radio Barcelona hacía campaña en ese supermercado, preguntaba a los clientes qué tal los productos. Bien, bueno, hasta bien. Que un día pasó esto. Una de las características de la radio al sol es lo mucho. Este es Jordi González, por cierto, la noria de la vida. Los supermercados Tiburón cada mañana. Vámonos allá. Muy buenos días. Hola. Muy buenos días, Rosa y Jordi. Estamos hoy ya nuestro último día en el Tiburón 123 de calle Córcega, número 663, rodeados de un montón de personas, señoras, atentos, señores, atentos. Niños, más mayores, más jóvenes, que una vez más han venido a los supermercados Tiburón a acompañarnos y a comprar. ¿Usted ha comprado ya en Tiburón, señora? Que si compro diario. Pero si ha comprado ya hoy. Ven, quería tomates, estaban más podridos que yo. Ay, señora, no. Los tomates eran una mierda. Los tomates de Tiburón, vamos, fatales. Bueno, la campaña hubo que retocarla un poquitito. Bueno, la Generalitat está preparando una reforma civil que afectará a distintos tipos de nuevas familias que se van a contemplar en este proyecto. A un oyente que en Internet se identifica como Barriz Cludea, uno de los tipos de familia le parece extrañísimo. Reconoce la familia monoparental, las uniones estables de pareja, las relaciones convivenciales de ayuda mutua, la familia homoparental y las familias recompuestas o reconstituidas. Bien, de ellas nos quedamos con la familia homoparental, que sí, lo entendemos, y otra inverosímil, que es la familia monoparenteral. Y esto sí que no tiene pase, nos dice este oyente, porque la verdad es que dado que parenteral es aquello que se introduce en el organismo por vía diferente a la digestiva, es decir, la vía intravenosa, por ejemplo, se pregunta a nuestro oyente si es que este tipo de familias son drogadictas y se pinchan todos con una misma jeringuilla, que es lo que significaría monoparenteral. Claro que si se pinchan con la misma jeringuilla, quizás necesiten algún día una UBI móvil, alguna incluso tan rara como esta, sobre la que nos ha corregido Marta Pariente. La Consejería de Sanidad ha ordenado que no lleguen ni ambulancias en unidades de cuidados intensivos móviles. Obsérvese, no unidades móviles de cuidados intensivos, sino unidades de cuidados intensivos móviles. Es decir, te dan un masaje cardíaco mientras médicos y enfermeros están bailando la samba en la ambulancia. Bueno, más cosas. Josan Ferrandiz nos dice que es muy frecuente utilizar, Mar, el verbo tildar. Lo curioso es que el delegado de la UEFA presente en el partido reflejó los incidentes, pero no incluyó en su informe comportamiento racista alguno y además tildó la organización por parte del Atlético de Madrid como perfecta. Pues sí, que es curioso que algo se tilde de perfecto, porque tildar es señalar algo malo de las personas o de las cosas. Es decir, se tilda de malo, pero no se tilda nunca de perfecto. Bueno, hace 15 días en Murcia iniciamos una investigación sobre cómo ha evolucionado el lenguaje a través de la historia de la humanidad. Nos referíamos a una investigación de una universidad americana, es verdad, que había logrado sintetizar el primer sonido del hombre de Neandertal. Esto fue lo primero que dijo el hombre de Neandertal. Bueno, esta unidad se puso a trabajar identificando el segundo sonido. Llegamos a la conclusión de que fue la O. Y llegamos a la conclusión de que así se pudo hacer un primer cántico ritual con el que recibían en la tribu al cazador cuando venía con la caza, un cántico que aún pervive y que nuestros amables oyentes murcianos reprodujeron. Bueno, la unidad ha seguido trabajando, así que damos cuenta de nuestros progresos aquí en Tarragona. En estos días hemos podido identificar nuevos sonidos, también vocálicos. Las siguientes vocales fueron la A y la U, que también dieron origen a un cántico, en este caso cánticos festivos, que también se mantienen en la actualidad. Bueno, ya teniendo las vocales, pues la dificultad la presentan las consonantes. ¿Cuál fue la primera consonante que pronunció un ser humano o un hombre de Neandertal? Hay científicos que sostienen que fue la M. ¡Mamma mía! Y estos mismos investigadores sostienen que decenas de miles de años la madre de Neandertal pudo responder ya a su hijita. Chiquitita, dime por qué. Bueno, incluso el nombre tan vocálico, ¿no? ABBA, parece extraído de los 40 principales de Atapuerca. Bien, esta unidad está en condiciones de afirmar que no fue la M el primer sonido consonántico, sino la L. Y aquello también dio lugar a otro cántico que los hombres y mujeres de Neandertal usaban en cualquier acontecimiento de la vida. Te cantan cuando naces y también en el adiós. Bueno, y queremos terminar este espacio haciendo homenaje a la palabra, como siempre, y a quienes la manejan como si fuera un tesoro. Estamos en Cataluña, estamos en un teatro, así que queremos que sea José María Pou, grande, actor grande, se mire por donde se mire, que ha cerrado tantas veces a Vivir que son dos días con la poesía en los últimos años. Bien, un poema de Jorge Llopis, sobre un Drácula gallego, al estilo del Marqués de Santillana, que era de Palencia, como yo. Y bueno, tratándose de Drácula, además nos producirá una hemorragia de satisfacción. Cerca de Malpica, serrana yo vi de que estaba muy rica. Era pechugona, con mucha espetera, e muy frescachona e populachera. Era algo rechoncha, e según me dijo se llamaba Concha. Al mirar glotón su cuello de foca, agua de limón se me hizo la boca. Mis largos colmillos buscaron entonces los sus solomillos, con una ansia loca. Febril e mimoso, buscó la mi boca un sitio carnoso. Ella resistía a que estos engorros, e me sacudía tortas e mamporros. Clavéle los brazos con los alicates de mis colmillazos. Manos e pinreles clavéle con saña. Clavéle, claveles, claveles de España. sobre los hongos tristes e amarillos, chupé sus mondongos e sus higadillos. Aquella lagarta dióme un gran capricho, chupar a la carta. Cerca de Malpique vi de una sorrana que estaba muy rique. Fantástico. Muy bien. Fantástico. Qué grande es Pogo, efectivamente. Grande, grande. Tápame, tápame, tápame, que estoy helada para mí. Bueno, después de la unidad, el cierre lo pone cada semana Luis del Val con su letra pequeña. Hoy ha encontrado algo que está directamente o indirectamente relacionado con Rafa Nadal. Sí, sí, porque Rafa se quejaba. Bueno, pues los varones también tienen sus preocupaciones con la ropa interior, distinta a la de las señoras, pero preocupaciones al fin y al cabo. Por ejemplo, no existen calzoncillos tipo hilo dental, entre otras cosas, porque presentarían dificultades técnicas difíciles de superar en la parte delantera. Al contrario, parece que lo que les preocupa a los caballeros es que el calzoncillo se les introduzca entre las nalgas. Según hemos leído en el diario El Público, una marca de lencería masculina anuncia unos calzoncillos en los que demuestra que la parte central está al margen incluso de la intromisión de una etiqueta de perfil. Así que aleluya para hoy. Hay que reconocerlo sin ningún disimulo. Les gusta a los hombres tener despejado el culo. Son las 9:54 minutos de la mañana, 8:54 en Canarias. Hoy por hoy. Las oportunidades para hoy son: en pescadería, tacos de bacalao salado Outón kilo, 6,99 euros. Y en frutería, manzana reineta kilo, 59 céntimos. Venga, Gadis, el precio no es un problema. Gadis, en confianza. Juan Ramón tenía un coche. Oh, Juan Ramón. En el Touring que derroche. Vaya León. El asfalto devoraba y las ruedas desgastaba. Vamos a Ford, vamos a Ford. En Ford si compras dos cubiertas, la segunda la mitad cuesta. Vamos a Ford, vamos a Ford. Y además si llevas un botiquín de primeros auxilios por cada operación de mantenimiento. O si lo prefieres, cantamos una canción con tu nombre. Red Ford de Galicia. Ahorra y gana dinero con el pelotazo Halley. Ven a Halley y consigue 7.200 euros acertando cuántas bolas tiene nuestra esfera y disfruta de las mejores ofertas. Pescadilla terciada kilo, 6,25 euros. Tiras de costilla fresca de cerdo kilo, 4,99 euros. Centros comerciales Halley, otra forma de ser. ¡Hey, Brick! ¿Coides que os envases tenemos unha nova vida? ¡Oxalá, lata! ¡Se nos reciclan! ¡Mira a miña curma! ¡Agora é parte dunha bici! Con 40 botellas de plástico como a min, fais un forro polar. O qué? ¡Deixesme pampo! Esa biografía de Marco Polo antes era unha caixa de cereais. Daquela na miña nova vida darelles de beber ás plantas. Este yogur está como unha caldeira. Reciclemos. Os envases teñen moita vida. Ecoembes, Xunta de Galicia. Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible. Autoservicios Familia presenta La Familista de la Compra. Hoy tengo que comprar jamón entero de cerdo para asar, 2,45 euros kilo. Tira de costilla de cerdo, 3,39 euros kilo. Ahorra todos los días con La Familista de Autoservicios Familia. ¿Quién sería capaz de poner a salvo tu dinero? Renault Servicios lo ha conseguido. Llega la operación 0% de Renault Servicios. Solo hasta el 31 de diciembre podrás financiar tus operaciones de taller de entre 300 y 1.500 euros al 0% TAE. Tu dinero está a salvo. Cero preocupaciones, cero problemas. Solo Renault Servicios mantiene la seguridad de tu Renault, obvio. Red Renault de Galicia. Sigue celebrando nuestro aniversario con las mejores ofertas. Detergente Ariel Tabletas, 28 dosis, polvo sensaciones, 30 dosis, Alpes, oro o líquido sensaciones, 33 cacitos o líquido, 36 dosis, 9,45 euros. Azúcar blanquilla bolsa 1 kilo, 0,88 euros. Y recuerda, podrás participar en el sorteo de 6 viajes a Cancún para dos personas. Claudio, siempre a tu lado. Hogar empieza en Maina. Maina, número uno en moda novias, con las cinco grandes firmas de España. Galerías Dorzal. Cambiar tus electrodomésticos no te costará nada gracias al plan Renove en MH San Luis. Aprovecha el plan Renove y moderniza tu cocina. MH San Luis, nadie vende tan barato. Espacio. espacio de salud y relajación. Muebles de exposición a precios especiales para tu baño, porque pensamos en ti, Terte. Línea exclusiva de muebles de estilo oriental. Financiamos tus compras y reformas. Terte, reinventamos el baño. Polígono San Ciprián, calle 8, esquina calle 9, teléfono 988-25-6755. En Supermercados El Árbol podrás disfrutar de unos precios que no te los vas a creer. Como langostino crudo 40-60 por solo 6,99 euros el kilo. ¿Cómo lo oyes? Suma descuentos con tu tarjeta Superclub en Supermercados El Árbol y convierte tu compra en ahorro. Saudeter se revaloriza por ser la mejor y más completa empresa dedicada a la salud y el deporte. Saudeter, la empresa de servicios deportivos terapéuticos del sur de Galicia, atendida por cualificados profesionales del sector. Saudeter, trabajando por tu bienestar. Vuelve a Carrefour la segunda unidad al 70% de descuento. Como el pack de 6 unidades de leche President de un litro. Uno te sale a 97 céntimos el litro. Y comprando dos packs, el segundo te sale a 29 céntimos el litro. Con Carrefour es posible. Si eres joven o te sientes joven, viste tu hogar en Mercamueble a los mejores precios. Muebles con diseños de hoy para toda la familia, con descuentos de hasta el 40% y hasta 40 meses sin intereses. ¡Y para nosotros dormitorios chulísimos donde jugar, estudiar! Ven y aprovecha ahora la campaña Mueble Joven de Mercamueble para toda la familia, con hasta el 40% de descuento y hasta 40 meses sin intereses. En Zona Comercial Barreiros, San Cibrao das Viñas, Ourense. En Midas te revisamos el estado de tus frenos gratis. Si necesitas cambiarlos, te descontamos 15 euros. Y además, financiamos tu reparación. Solo hasta el 22 de noviembre. Midas, mantenemos tu confianza. Cadena SER, servicios informativos. Son las 10, las 9 en Canarias. El presidente de honor del Partido Popular, Manuel Fraga, acaba de pronunciarse sobre la iniciativa del juez Garzón de investigar los crímenes cometidos por los militares sublevados durante la Guerra Civil y durante el franquismo. Fraga, que asiste a un desayuno informativo en Madrid, considera que se trata de un disparate jurídico y de un error político gravísimo. Me parece un disparate un señor que se autodeclara competente. Es un asunto que es muy discutible. Que tenga la competencia nadie, puesto que ya hubo leyes de amnistía. Y creo que además es políticamente un error gravísimo el resucitar los problemas que plantea toda guerra civil. Y la nuestra fue, espero que la última de nuestra complicada historia a lo largo del siglo XIX. Pues no es revolverlos, sino el hacer lo posible para que la paz venga, entre otras cuestiones también por el olvido de lo que fue una tragedia por ambas partes. En Guadalajara una persona ha muerto y otra se encuentra herida muy grave a causa de una explosión ocurrida esta madrugada en un almacén de vehículos situado en el kilómetro 95 de la Nacional 2, en el término municipal de Ledanca. Información desde SER Guadalajara de Jesús Blanco. La explosión se ha registrado esta madrugada en un aparcamiento situado en el kilómetro 95 de la A2, en Guadalajara. Como consecuencia de ello, ha fallecido un joven de 19 años, mientras que un hombre de 31 ha resultado herido muy grave, con quemaduras en el 90% de su cuerpo, por lo que ha sido trasladado en helicóptero al hospital de Getafe, en Madrid. Según las primeras investigaciones, podría haber explosionado un depósito de combustible, provocando un incendio en una campa donde se encuentran estacionados unos 4.000 vehículos. Son principalmente coches de empresas de alquiler. Además de los daños personales que hemos señalado, hay unos 70 vehículos dañados. Y las bolsas europeas han comenzado la sesión de este viernes con fuertes subidas siguiendo la estela de Wall Street y de los mercados asiáticos. A esta hora todas se anotan más de un 3%, María Manjabacas. Tras dos jornadas consecutivas de pérdidas, hoy el IBEX ha abierto al alza, comenzaba sesión ganando un 5,27%, aunque minutos después mitigaba ligeramente el repunte. En estos momentos gana un 3,32% y se sitúa por encima de los 9.600 puntos, en consonancia con lo que a esta hora hacen también el resto de los indicadores europeos, que suben por encima del 3%. Y la producción industrial bajó de nuevo en agosto tras el repunte de julio. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, cayó un 4,3% respecto al mismo mes de 2007. Es el mayor descenso de los últimos 5 años. Jordi Fábrega. En julio la facturación industrial había subido, pero en agosto, según los datos publicados esta mañana por el INE, cayó un 4,3%. Pero el dato más preocupante es la entrada de pedidos industriales, que se ha situado en el nivel más bajo de los últimos 5 años. Lo que cae más es la cifra de negocios de los bienes de consumo duradero, que ha retrocedido más de un 20%. En el acumulado de los 8 primeros meses del año, la facturación del sector industrial ha crecido un 2,7%. La información continúa en Hoy por Hoy, aquí en La SER, en nuestra página web cadenaser.com. Cadena SER, servicios informativos. Radio Urense Cadena SER, un paso por delante. Continúa el bombazo de Hermanos Barro. ¡Un bombazo en todo lo de hogar! Mantas, mantelería, sábanas, edredones, toallas, cojines... Hermanos Barros en Lamas Carvajal, esquina San Miguel... Tira los precios en toda la ropa de hogar... Y en Paseo 1, las alfombras vuelan... Precios sin competencia... Hermanos Barros, sorprendente... ¡Compruébalo ya! ¡Qué fuerte! ¡Últimos días! Hoy, el fascinante caso del segundo neumático al 50%. Un caso único, porque solo se ha visto en Renault Servicios que la compra del segundo neumático tenga un 50% de descuento, con montaje y equilibrado incluidos. Un enigma, un misterio, un ofertón. Ven antes del 30 de noviembre y compruébalo con tus propios ojos. Solo Renault Servicios mantiene la seguridad de tu Renault, obvio. Red Renault de Galicia. Si quiere degustar la mejor cocina gallega, tiene que venir a Hostal Restaurante Conde. Además, somos especialistas en comidas familiares y de empresa. Salones para bodas, celebraciones... Hostal Restaurante Conde ofrece estupendas habitaciones y precios especiales para viajantes y agentes comerciales. Hostal Restaurante Conde, Taboadela, al lado gasolinera. Hay que venir. La Voz de Galicia te trae las grandes joyas del cine en DVD. 3 obras maestras en cada entrega con los mejores géneros de la época dorada del cine totalmente gratis. Disfruta de tu primera sesión triple de cine con Humphrey Bogart, Spencer Tracy y Ginger Rogers en un mismo DVD. Este domingo gratis con La Voz de Galicia. En Supermercados El Árbol podrás disfrutar de unos precios que no te los vas a creer. Como langostino crudo 40-60 por solo 6,99 euros el kilo. ¿Cómo lo oyes? Suma descuentos con tu tarjeta Superclub en Supermercados El Árbol y convierte tu compra en ahorro. Cadena SER. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Cómo nos encanta traerle buenas noticias, de verdad, porque aquí tiene una muy buena para mejorar su economía doméstica. Preste mucha atención, porque desde ayer el grupo de empresas El Corte Inglés ha puesto a disposición de todos sus clientes la marca exclusiva Aliada. Repita conmigo, Aliada. Un nombre que ya empieza a sonar en la cesta de la compra de muchos clientes de Hipercor, Supercor y el supermercado del Corte Inglés cuando hacen sus compras de alimentación, droguería y perfumería. Aliada es sin duda la opción más económica que encontrarán en estos establecimientos. Una marca que sale a la luz tras 2 años de estudios y preparación y que supone una iniciativa de ahorro con la que el Corte Inglés pretende llegar a un nuevo público, es decir, a usted. Les pongo un ejemplo para ir tomando nota de los precios que van a encontrar con la marca Aliada. El envase de 1 litro de leche Aliada solo cuesta 70 céntimos y la docena de huevos medianos Aliada le sale por 1,12 euros. Bueno, se va haciendo una idea ya, ¿que sí? Pues eso, desde hoy, Aliada, la nueva marca de productos que solo encontrarán en Hipercor, Supercor y el supermercado del Corte Inglés. Precio y ahorro aliados con usted para siempre. Y 2 cosas para terminar. Una, no olviden canjear los corticoles en confección y complementos infantil, zapatería deportiva y zapatería infantil. El plazo termina el 31 de octubre. Y 2, recuerden que este domingo podrán disfrutar de sus compras en los centros comerciales de Madrid Sanadú, el Corte Inglés de Preciados y Callao y también en las tiendas Esfera de Preciados 4 y Gran Vía 30 y 32. Además, esperan su visita en la página web del Corte Inglés. Empresa patrocinadora de Alicante 2008-2009, vuelta al mundo a vela. En un ratito, más noticias, adiós. ¿Vivir es un asunto urgente? La editorial Aguilar te presenta Vivir es un asunto urgente, el libro que te enseñará a tomar las riendas de tu destino. que trata a fondo el estrés y que te descubrirá dónde se esconde la verdadera felicidad. Vivir es un asunto urgente. Editado por Aguilar. Tengo 5 niñas y 7 niños. Y la verdad, los 12 son buenísimos. Divertidos, listos. Me encanta trabajar con ellos. Si te gustan los niños, prepárate para trabajar en guarderías o centros infantiles. Con el nuevo curso CCC de Técnico Superior en Educación Infantil, podrás conseguir tu título oficial de formación profesional y hacer prácticas en centros infantiles chiquitín. Consigue tu título oficial de Técnico Superior en Educación Infantil. Infórmate en CCC 902-2021-22 o cursoscc.com. En mi empresa se comenta que van a despedir a varios compañeros. Yo, por si acaso, ya me he hecho socia de Legalitas. Hacerse cliente de Legalitas es ahora más útil que nunca. Desde solo 88 euros al año tendrá un abogado que reclamará y defenderá por usted hasta el último céntimo. Profesionales que le ayudarán a proteger sus intereses, su economía. Llámenos y verá lo rentable que es ser cliente de Legalitas. 902-32-32-52. 902-32-32-52. 400.000 hombres componían la gran armée con la que Napoleón se aprestaba a la conquista de Rusia. 400.000 personas son las que juegan regularmente al bingo en España. Y 400.000 veces me preguntó mi hijo que cuándo íbamos a llegar. Es mucho. 400.000 personas ya hablan inglés después de pasar por Home English. Sé uno de ellos. Llámanos y hablarás inglés. Ahora solo por informarte, llévate gratis un diccionario 6 idiomas en CD-ROM. Home English. Obsesionados con tu inglés. Llama ya al 902-2323-23. Serán 50 años para pagar con una cuota fija de 1.334,07 euros al mes y salen un total de 600 cuotas. ¿Qué os parece? A esto hay que añadir... Todos los viernes, un pelotazo. 6 millones de euros. Juega el cuponazo de la 11. Todos los viernes, pelotazo. Aliada es un plan de ahorro, pero no es un banco. Aliada es una nueva marca que solo encontrarás en el supermercado El Corte Inglés, Hipercor y Supercor, a precios buenísimos siempre. Por ejemplo, café molido mezcla Aliada de 250 gramos por solo 1,09 euros. Aliada es otra forma de ahorrar. Precio y ahorro, aliados contigo para siempre. ¿Apicerum? Apicerum, nuevo Apicerum Mache de 1. El único concentrado con jalea real y beneo que te pondrá estupendísima al estimular tus defensas. Nuevo Apicerum Mache de 1 para llevar y tomar, solo en tu farmacia. Francino, en Hoy por Hoy, Cadena Ser. Mañana a las 9 y 11 en Canarias. Les estamos hablando desde el Teatro Metropol en Tarragona, donde hacemos una edición especial de Hoy por Hoy, que en los próximos minutos va a hacer una de las mezclas que más nos gustan en esta casa, que es la música, la palabra y el sentimiento, que son los ingredientes fundamentales para hacer cada mañana la radio. Un tiempo que compartimos con Luis del Val, con Javier Riollo, que acaba de llegar. Javier, buenos días. Buenos días, muchas gracias. Acaba de llegar. Encantado de estar aquí. Y que ha puesto una cara así un poquito de sorpresa al escuchar esa música, que es una música especial, donde pues se mezclan... Sí, me ha sonado la letra. Poesía, sí, y luego nuestros oyentes entenderán por qué. Todo sea por tener una buena vida, ¿verdad? Que al final es de lo que se trata en este mundo. Buena excusa. Tengo un amigo que puso un día una frase, vamos, la dijo y la escribió después, según la cual la palabra es quizá el mayor don que tenemos para encarar buena vida. Ese amigo, además, es colaborador de este programa, tiene libro que se titula La Buena Vida, lo recomiendo a todo el mundo, y se llama Àlex Rovira. días, muy buen día. Àlex Rovira es un especialista en reivindicar la felicidad incluso en las circunstancias más adversas, y este libro, otro nuevo libro, va en la misma dirección, ¿no, Àlex? Bueno, de alguna manera intentar, más que la felicidad, que me parece algo muy escurridizo, la alegría, encontrar un sentido a la vida, un por qué vivir, un propósito, y hacer una reflexión en voz alta, como lo hacemos a veces con los amigos, sobre aquellas cuestiones que son obvias, pero que acabamos obviando, ¿no? Y que son las que dan sentido a la vida. Àlex, ¿y por qué vamos intentando buscar ese paraíso perdido de manera muy complicada, cuando, como tú demuestras, muchas veces podríamos encontrar el paraíso a escasos metros y en nosotros mismos? Claro, porque precisamente quizás dedicamos muy poco espacio y muy poco tiempo a la reflexión sobre las cuestiones fundamentales, ¿no? Y por desgracia dejamos esa reflexión para los momentos de crisis. Muchas veces yo creo que no somos conscientes de todo lo que tenemos que nos rodea hasta que lo perdemos, ¿no? Por eso a veces digo que dejamos lo esencial para después del funeral. Y hay que llegar a la madurez para llegar a la conclusión de que las pequeñas cosas son las grandes cosas. Yo creo que es una cuestión de pararse a abrir los ojos, y sobre todo creo que tiene mucho que ver, por supuesto, con una madurez psicológica, pero sobre todo con la consciencia. Yo creo que sin consciencia no puede haber calidad, y esa consciencia implica pues la gratitud por poder estar aquí con Javier, con Carlas, contigo, Luis, con los oyentes, con todos ustedes, con Joan Margarit dentro de un rato. Eso es un privilegio. O incluso agradecer simplemente el hecho de que nuestros pulmones respiran, de que nuestro corazón late y de que estamos en una ciudad maravillosa. Ese pararse, detenerse, porque la buena vida no es solo el placer, que por supuesto, o el no hacer nada, el dolce fare niente. Yo creo que la buena vida consiste en hacer la buena cuando precisamente no lo es, que es la mayoría de las veces, ¿no? Yo no sé, Ale, si la buena vida es lo contrario de la mala vida, pero quizá para la buena vida sirve conocer un poco la mala vida también, ¿no? Hay cosas de la mala vida que son muy divertidas. Hay cosas de la mala vida que son muy divertidas y que te permiten y que te Río ya sabe antes, un poquito de esto. Porque hizo un libro fantástico que se titula La mala vida, que también lo publicó Aguilar en su momento, ¿no? Sí, y estábamos hablando antes a micrófono cerrado de tu libro La mala vida, que hay puntos en común, ¿no? Porque a veces esa mala vida, evidentemente, te puede hacer pagar un precio en según qué dimensiones, pero en otras te puede llevar a pasar a pasar unos momentos divertidísimos con tus amigos. O con quien sea. O con las fugas varias que tiene que tener la vida. Àlex, ¿tú dirías que en la lista de conceptos, de elementos, de sentimientos, de aportaciones que pueden hacer mejor una vida, podríamos incluir la poesía? Sin duda. De hecho, yo creo que las palabras curan. Y las palabras curan al ser leídas, las palabras curan al ser pronunciadas, y la poesía muchas veces nos apuntala en momentos muy difíciles. ¿Sabes qué hacemos? Que lo vamos a confirmar ahora mismo. Qué bien. El padre fusilado. O como dice el juez, ejecutado. La madre ahora, la miseria, el hambre, la instancia que le escribe alguien a máquina. Saludo al vencedor, segundo año triunfal, solicito abuecencia. Poder dejar mis hijos en esta casa de misericordia. El frío del mañana está en la instancia. Hospicios y orfanatos fueron duros, pero más dura era la intemperie. La verdadera caridad da miedo, igual que la poesía. Un buen poema, por más bello que sea, será cruel. No hay nada más. La poesía es hoy la última casa de misericordia. Casa de Misericordia, este libro acaba de ganar el Premio Nacional de Poesía, y es un placer y un honor tener esta mañana en Tarragona a su autor, Joan Margarit. Joan Margarit, se ha sorprendido esta mañana cuando ha llegado al Teatro Metropol de Tarragona y ha visto que entre los oyentes que se han acercado desde las 8 hay mucha gente joven, y es que yo me imagino que a uno les han puesto casi como práctica del cole para esto, ¿no? En cualquier caso, y para ellos, para todos, pero para los más jóvenes, ¿tú te atreverías a definir lo que es exactamente y para qué sirve la poesía? Bueno, ¿qué es exactamente? No creo que se pueda definir. Lo han intentado muchos profesores antes que yo y por ahora no ha funcionado. ¿Para qué sirve? Sí. ¿Para qué sirve? Àlex me parece que ya ha puesto la primera piedra. Es una herramienta, digamos, de más larga duración, no la poesía, el arte en general. El arte sirve para acercarse, si queréis, para acercarse a esta felicidad, o bien, a mí me gusta más, para protegerse de la intemperie. Entonces, el arte brinda una protección, digamos, más duradera. Es evidente que ante cualquier acción de la intemperie, cualquier desgracia personal, la falta de un ser querido, etcétera, etcétera, puedes resultar un amparo, pues un partido de fútbol para el aficionado, no hay duda. Pero es un amparo de una hora y media. Cuando acaba el partido de fútbol, todo está igual que antes. Además, depende cómo acabe. Y si acaba mal, pues peor, claro. En cambio, claro, el arte da un achupluc, un amparo mucho más potente. Lo que pasa es que las únicas artes que puedes llevar en el bolsillo actualmente son la música y la poesía. La novela ya no cabe en el bolsillo. La pintura tienes que ir a París o a Madrid a verla. Son más difíciles de utilizar. En cambio, la poesía y la música puedes llevar el libro de poemas en un bolsillo y la iPod en el otro. ¿La poesía ha de entenderse forzosamente o es un mérito que cuesta entender? No, si no se entiende es culpa del poeta, claro. El buen poema tiene tantas lecturas a tantas capas. Es decir, ¿cómo puedes decir de Machado, por ejemplo, no se entiende? No, cualquier persona, aunque no haya leído nunca un solo poema, puede entender un buen poema a un cierto nivel. Cuando sepa más, lo entenderá a otro nivel también, etcétera, etcétera, etcétera. Esto no se acaba nunca. Sin embargo, Joan, hay algunos que quieren cerrar el jardín. Hay los poetas del jardín cerrado y tú quieres abrir el jardín, expandir el jardín, abrir las ventanas. No, hay los poetas y hay los locutores de radio y hay los presentadores de televisión y hay los lampistas de jardín cerrado. Todo el mundo ahí tiene una parte que quiere cerrar el jardín. Bueno, esto es una pega de la humanidad, pero hay que irla venciendo, claro. Dentro de la obra de Joan Margarit, que la sigo desde hace mucho tiempo, ayer recuperaba algún libro, aprovechando el privilegio de poder estar hoy contigo, y hay una poesía que se llama Mare y filla, madre e hija, que pensando en lo que tú decías, ¿no, Carlas? Cómo hace un relato de la relación de su hija Joana con su madre. Es pura ternura. O sea, yo creo que cualquier persona que tenga un hijo, que todos tenemos una madre, la hemos tenido, leyendo aquel poema, se conmueve. Yo creo que la poesía que nos brinda Joan es una poesía que se construye desde la lucidez. A mí me asombra el ejercicio de concisión y de emoción que hay en tu poesía y cómo eso puede realmente ser un arbotante, un contrafuerte emocional en momentos, sobre todo, de dolor o de tristeza. Realmente la poesía cura. Es que sabe calcular las estructuras emocionales bien. También, ¿no? Bien. Porque para eso es arquitecto, ¿no? Esa precisión que tiene en la medida de la emoción, Joan, pues se encuentra cómo uno puede superar el dolor y también cómo puede uno bucear a partir de la tristeza en buscar la salida y la alegría, ¿no? Sí, porque la alegría está en muchas más partes de las que parece. Es decir, los grandes desastres, las muertes de un ser querido, por ejemplo, esto no impide la felicidad. Los grandes desastres, los grandes huecos, los grandes vacíos, uno los lleva dentro. Los incorpora a su persona y uno es también este vacío. Y sigue andando. Lo que impide la felicidad son cosas mucho más turbias. Son el miedo a perder el trabajo. Son el miedo que te deje tu marido o tu mujer. Estas cosas impiden mucho más la felicidad que los grandes dolores. Ahora, para eso hay que tener la poesía por medio y la filosofía y estas cosas. Y tú dices, pero hay muchas, ¿eh? Dicen que a los poetas, los pueblos son movidos por los poetas, pero los pueblos los construyen los arquitectos. ¿Cómo está el viaje de Joan de la ciencia a la poesía? ¿Cómo fue ese viaje? ¿Desde el principio, poco a poco? No, fue un viaje juntos. Siempre. Un viaje en pareja, sí, sí, sí, sí. Es decir, dicho en el lenguaje de mi generación, yo no soy de letras, sino de ciencias. Y entonces ser de ciencias me dio unas ventajas, que es una lógica que ya me cerró el camino hacia adornos inútiles, pero al mismo tiempo, también tuvo sus inconvenientes no ser de letra, mis compañeros poetas, pues que son profesores de literatura, saben muchas más cosas de literatura que yo. Y fue un viaje también en castellano y en catalán. Siempre, sí. Siempre. Yo soy un bilingüe absoluto, primero porque el general Franco me obligó a ser bilingüe de salida. Hoy sale en la portada de los periódicos. General Franco. General Franco. Sí, ¿eh? Sí, sí, con un buen título. Una portada que queríamos ver algunos. Sí, en el público, en el diario público sale una buena portada, sí, la recomiendo, sí, sí. Joan, en la relación entre poesía y arquitectura, si un edificio se hunde, una casa se viene abajo, es un fracaso de la arquitectura y demás cosas, pero de la arquitectura. ¿El gran fracaso de la poesía cuál puede ser o cuál es? El ridículo. Es decir, la poesía, claro, la poesía siempre va por el borde del abismo. Porque si te alejas del abismo, haces poemas anodinos. Entonces, para hacer un buen poema hay que buscarlo en el filo del abismo. ¿Es cuál es este abismo en el cual, naturalmente, puedes tú caer si vas por el borde? Ese abismo es el del ridículo, porque la poesía ha de hablar de cosas importantes. La poesía, entiendo yo, que no puede hablar de tonterías. Para eso hay otros géneros, que está muy bien, no tengo nada contra, pero hay otros géneros. Claro, si estás hablando de cosas importantes y lo haces mal, el resultado es ridículo. Claro. Decías antes que los refugios que nos quedan hoy son la poesía y la música, pero leyendo una entrevista tuya hace unos días, también hablabas del amor como uno de los principales refugios, ¿no? Y tu poesía lo toca, pero con una... Lo que decías, ¿no? Que el veneno está en la dosis, ¿no? Ese saber bordear muy bien sin caer en la poesía empalagosa o en la poesía barroca, hablar de las emociones y de los sentimientos. ¿Qué papel ha jugado en tu obra? Bueno, el amor yo creo que es como antes era aquello que se llamaba el éter, que todo ocurría dentro del éter, que no se sabía muy bien qué era, pero era básico. Pues el amor es esto, ¿no? Cualquier cosa que esté bien hecha en el mundo, cualquier cosa que funcione en el mundo, es que está inmersa en este amor, de una manera o de otra, desde un matrimonio hasta un poema. No creo que pueda funcionar nada. Y el poeta, Joan, tiene que saber decir su poesía también. Aquí tenemos hoy una novedad que ha puesto antes Carles, que es que estás tú recitando tus poemas, ¿no? Sí. Y a veces no es tan común que el buen poeta sepa recitar sus poemas. ¿Eso es un arte que se adquiere o...? Sí, se adquiere. Pues todo se aprende. Ahora, como todo, todo necesita unas condiciones iniciales y luego un aprendizaje. Pero esto es todo en la vida, ¿eh? No. Sin condiciones iniciales ya puedes intentar aprender que no harás nada. Se necesita condiciones iniciales, aprendizaje y suerte. Las tres cosas. A Joan Margarit le hemos escuchado hace unos minutos en un fragmento de Casa de Misericordia y más adelante le vamos a pedir que si tiene la bondad de compartir con nosotros y con todos los oyentes y con la gente que está aquí en Tarragona en el Teatro Metropol. Pues mira, acaba de llegar mi madre. La saludo. Buen día. Hombre. Buenos días. Día. Mira, ¿ves? Anda. Es que la ha visto entrar. Digo, hombre, no. En fin, hay que saludarla, ¿no? Ni mucho menos, la madre, mi hermano, bueno, en fin. ¿Dónde estaba? Que me he perdido, me tiene que ayudar. Hemos escuchado antes como recitaba Joan Margarit una parte de Casa de Misericordia y más adelante tendrá la bondad de compartir con nosotros y con los oyentes. Ha revolucionado la familia de Carles. Un momentito. Una parte de su próximo libro, pero querría también compartir con toda la gente algo de su obra en el terreno de la arquitectura. Así que esta mañana, y como deferencia a él, vamos a hacer un par de fotos sonoras de edificios que yo creo que le van a generar un sentimiento muy especial. De entrada nos vamos a Vitoria a hacer un retrato del pabellón, mira cómo se ríe, a hacer un retrato del pabellón Fernando Buesa. Marce Rodríguez, buenos días, Egunon. Hola, Carla, Egunon, ¿qué tal? Bueno, estamos en el extrarradio de la ciudad en esta mañana gris, lluviosa, en Vitoria-Gasteiz, frente al propio pabellón Fernando Buesa Arena. La verdad es que todo el que lo ve por primera vez nos asegura que la construcción impresiona. Según te acercas en automóvil, tiene todo el aspecto de un ovni gigantesco. Es un edificio circular, imponente, de color gris, en el que sobre todo llama la atención la cúpula de 360 toneladas de peso y se encuentra enclavado en un entorno muy abierto. A mi alrededor tengo un parking para 5.000 vehículos. Muy cerca, a nuestra espalda, vemos el edificio emblemático de la Caja Vital, afectado, igual que el propio pabellón, por el reciente atentado de ETA con coche bomba. Estamos también muy cerca de la ciudad deportiva del Baskonia, es otro edificio espectacular, muy colorista, y en el entorno además del parque de Salburúa, donde habitan numerosas especies de pájaros, bueno, incluso ciervos, insisto, y el Buesa Arena preside esta estampa a las puertas de la ciudad. Ahora mismo se respira tranquilidad, seguro que esta tarde va a cambiar. ¿Por qué? Pues porque esta tarde juega el Baskonia, juega frente al Granada, y lo hace, claro que sí, en el pabellón Fernando Buesa Arena. Gracias, Marce. Buenos días. Hasta luego. Qué gracia la apuesta, Joan. Sí, hombre, quizás la obra que yo quiero más, ¿no? Siempre hay una que te despierta unos sentimientos más entrañables. Esta empezó en el año 75. Nos la encargaron para cubrir un mercado de ganado. la hicimos, a pesar de las 360 toneladas, yo creo que sigue siendo la cubierta más ligera construida en tiempos que no había ordenadores. Y entonces, cuando acabaron de construirla, el Ayuntamiento de Vitoria se dio cuenta de que no había ganado en Vitoria. Con lo cual, el mercado de ganado se fue al traste, naturalmente. Hubo una confusión en aquellos tiempos, las cosas iban como iban, y el trasiego de ganado de un año lo pusieron en una semana, y claro, no, eran un año y no hacía falta una cúpula de 80 metros de luz para el ganado, ¿no? Entonces eso se pasó ahí dormido, lo iban a tirar, pero como los japoneses ya lo fotografiaban, porque había sido claro. Un premio europeo de estructuras metálicas, pues no pudieron tirarlo. Y luego empezó a jugar un equipo de muy bajo nivel, que empezó a crecer, empezaron a poner unas gradas provisionales, se asustaron cuando el Taugré subió, y entonces ya nos encargaron la etapa final, que era ampliarla de 80 a 100 metros, subirla a 20, y en el espacio que ya quedaba, hacer lo que hay hoy. ¿Y cuál es la relación de Joan Margarit con la Sagrada Familia? Bueno, nosotros, mi estudio, mi socio y yo, que es lo que hemos trabajado siempre juntos, Buixadé y yo, pues somos responsables de la estructura de la Sagrada Familia, es decir, que se tenga en pie la parte nueva. Que no es menor. Que no es menor, sí, es una obra muy compleja. Y si nos vamos a la Sagrada Familia esta mañana también, pues nos vamos, ¿no? Yo voy donde me llevéis. Marta Pichén, buenos días, buen día. Hola, buenos días. Pues así es, estamos en la Sagrada Familia ante la fachada de la Pasión. 10.000 visitas diarias, casi medio kilómetro para rodearla y una arquitectura nueva, como la definió el mismo Gaudí. Hoy su altura final todavía está por descubrir porque aún tiene que escalar hasta los 170 metros. Joan Margarit ha sido uno de los que ha hecho posible esta arquitectura. Su reto, como explicaba junto con otros expertos, hace más de 20 años fue empezar a calcular la estructura, el esqueleto del templo para que las mágicas formas y medidas ideadas por Gaudí, todavía no construidas, pudiesen adaptarse a las actuales medidas de seguridad. Margarit tuvo que tener en cuenta el viento y gracias en parte también a sus cálculos, hoy podemos ver en arquitectura hiperboloides, conoides o helicoides, unas formas que antes pues solo existían en la naturaleza. Las columnas internas de la Sagrada Familia empiezan en la base siendo hexágonos, pentágonos o estrellas para convertirse luego arriba en circunferencias. Y uno de los secretos para que todo esto aguante, según nos han confesado algunos colegas de Margarit, ha sido reforzar el hormigón, pasar de uno de 200 a uno que resiste 800 kilos por centímetro. Esperemos que esto también funcione cuando el ave pues pase por el lado del templo. Lo veremos. Gracias, Marta Pichén. Gracias, adiós. Esperemos que a lo mejor no pase. ¿Todavía confías en que no pase por allí? Yo creo que sí. De todas formas, Joan, en fin, tú que eres profesional de esto, si alguien hace estudios en profundidad, y nunca mejor dicho, por el trazado, y asegura y garantiza, ya sé que el riesgo cero no existe, que no va a pasar nada, que estemos cuestionando todavía esto, ¿no llama un poquito la atención? Que sea la única ciudad de Europa donde se ven pancartas contra el tren de alta velocidad. Tu razonamiento es impecable. O sea, una ciudad moderna tiene que poder hacer túneles. Pero si se queda la Sagrada Familia, se queda el razonamiento pero también. Una pregunta claro. También razonable, es decir, de toda la ciudad. ¿Por qué ha de pasar por ahí? Yo recuerdo el primer plano que yo vi de trazado de Blave hace muchos años, donde había la Sagrada Familia, en ese plano ponía almacenes. Porque ese plano venía de Madrid y era un plano antiguo de Barcelona, etcétera, etcétera. Es decir, yo sospecho que como tantas cosas en el mundo, como el mercado de ganado de Vitoria, pues hay cosas que empiezan, vete a saber cómo. Es como el banco aquel del recién pintado, que hay un guardia al lado y ese guardia lleva 30 años, ¿no? Porque le pusieron de guardián del banco recién pintado, ¿no? Y nadie lo ha quitado. Pues hay cosas de este tipo. Es decir, de todo Barcelona ha de pasar justamente por allí, habiendo un ensanche con calles paralelas que no se acaban nunca. Hombre, tampoco es muy razonable, ¿no? Hay cosas que tampoco son tan razonables. La Sagrada Familia sería, no sé si el mejor, pero uno de los ejemplos más llamativos de la relación del matrimonio entre poesía y arquitectura. No hagamos matrimonios extraños, no. No caigamos ahora en aquello que en mi juventud estaba de moda, decir que estaba de moda leer la arquitectura. No, la arquitectura no se lee un libro. Yo me puse delante de un pilar y no logré leer el pilar en toda la mañana. La arquitectura no se... Una cosa es la arquitectura, la otra cosa es la poesía. La poesía actúa con palabras, no tiene nada más que palabras. Por eso es difícil. Pues claro, yo tengo que hacer un poema que es decirle a alguien que no sé dónde está ni quién es aquello que justo está esperando y que ni ellos o ellas saben que esperan. Fíjate, si es, y esto decirlo con palabras, claro, esto es muy complicado. Pero yo creo que Carla se refiere a que igual que el poema suscita emociones, una arquitectura también puede suscitar emociones. Y una señora, y un señor, y un niño, y una buena copa de vino. Sí, claro, todo, pero son otro tipo de emociones. Joan Margarit nos está dando, entre otras cosas, esta mañana un pequeño tratado de sentido común, de inteligencia, de sensibilidad, de cercanía, de proximidad, de muchas cosas. Yo creo que alguno de estos conceptos, alguna de estas palabras, formarían parte seguramente de la receta ideal del cóctel que ha ideado en su libro y que resume Àlex Rovira para tener lo que más nos gusta a todos, una buena vida. Afecto. Conciencia. Yo. Confianza. Acción. Al verte sonreír. Al verte sonreír. Fuerza. Gratitud. Humildad. Soy. Imaginación. El niño que ayer fui. Coraje. Responsabilidad. Optimismo. Yo valo por tus sueños. Voluntad. El miedo no vendrá. Valor. Amor. Lo bello que es vivir. Responsabilidad. Afecto. Coraje. Afecto. Imaginación. Valor. Optimismo. Confianza. Humildad. Gratitud. Y a todo esto, si me permitís, vamos a añadir algo más, que es la curiosidad. La curiosidad, que es un elemento imprescindible para viajar. Dentro de unos minutos, aquí en Tarragona, desde el Teatro Metropol, vamos a viajar con Paco Nadal por esta extraordinaria ciudad. Tienes una cita con la belleza. Tratamientos, productos, maquillaje. Una cita con todos los secretos de belleza del Corte Inglés, que hasta el 26 de octubre te regala el 15% de bonificación de tus compras en perfumería, cosmética y para farmacia. Para próximas compras, hasta el 31 de octubre. No faltes a tu cita con la belleza. Entrarías 2 meses por ETT. Si nos gustas, te haríamos un contrato de prueba de 3 meses. Te despedimos 1 mes y te volvemos a contratar con un contrato de sustitución si hay alguna baja. Y si no, pues ya se verá. ¿Te suena, no? Pues no debería. Prepárate con el curso CEAC de graduado en ESO y consigue el título oficial. Un curso actualizado y adaptado a los requisitos de cada comunidad autónoma. Llama ahora al 902 10 20 30 y un asesor te informará personalmente. CEAC 902 10 20 30. Ahora, Depuralina, con aloe vera, es aún más depurativa. Depuralina ayuda a eliminar los desechos que acumulamos en nuestro cuerpo. Depuralina, con aloe vera, ya está a la venta. Mariano, tenemos que andar más, que siempre estamos metidos en casa. Vale, ¿nos damos una vuelta por el parque? Hombre, yo estaba pensando en el Camino de Santiago. ¿Derrocha vitalidad? Ahorra en tu carro de la compra. En el aniversario de Hipercor, hasta el 19 de octubre, tienes un 20% de ahorro en todos los yogures y postres lácteos. ¿Tu hipermercado te hace feliz? Hoy por hoy. Venga, Gadis, el precio no es un problema. Las oportunidades para hoy son: en pescadería, tacos de bacalao salado Outón kilo, 6,99 euros. Y en frutería, manzana reineta kilo, 59 céntimos. Gadis, en confianza. Chegar. Garatuxa. Jamaicano. Noutro. Troiano. Nota. Tartaruga. Galego. En galego tes todo por vivir. Tócache. Secretaría Xeral de Política Lingüística, Xunta de Galicia. E logo. Adivino. ¿Cómo me llevo los 7.200 euros del pelotazo Halley? Que si lo supiese iba a estar aquí. Vuelve el pelotazo Halley. Adivina cuántas bolas hay dentro de nuestra esfera y gana 7.200 euros. Centros comerciales Halley. Otra forma de ser. Ahora con Ford llévate una Connect por solo 10.600 euros. ¿Que esto te parece poco? ¿Que quieres más? Pues te damos lo que quieras, porque con 500 euros más te llevas la Connect de 90 caballos. Y por otros 500, la de 110. Hazte más fuerte por menos con Ford Vehículos Comerciales. Red Ford de Galicia. En Eroski Center tenemos la relación calidad-precio más sonada. Cordero de Gales por cuartos o medios, 5,95 euros kilo. Filete de ternera primera B, 7,99 euros kilo. ¡Euros! ¡Euros! ¡Eroski! Supermercados Eroski Center. Eroski, contigo. Liquidación por reformas en Celso Freijedo. Liquidamos electrodomésticos a precios increíbles y con el plan Renove te damos hasta 125 euros más encima del precio de liquidación. Aprovechate, no esperes más. Celso Freijedo, calle Herbedero 13, Ocouto. Saudeter se revaloriza por ser la mejor y más completa empresa dedicada a la salud y el deporte. Saudeter, la empresa de servicios deportivos terapéuticos del sur de Galicia, atendida por cualificados profesionales del sector. Saudeter, trabajando por tu bienestar. Éxitos sin precedentes de Hermanos Barros en su mes de la alfombra. Éxito tal que nos obliga a continuar durante unos días, solo unos días, para que usted pueda adquirir toda clase de alfombras nacionales a precios de locura. Pasillos, escaleras, colores, tamaños, últimos días. Mes de la alfombra en Hermanos Barros. Locura de precios en Rúa do Paseo 1. Hombre, Luis, al quinto, ¿no? Sí, al quinto. Este mes no te podrás quejar, que tu gasóleo calefacción Repsol Energy Plus es un crack. Tu caldera está dando un rendimiento y una estabilidad a la oxidación que vaya. Chico, la verdad es que es un buen fichaje este del Repsol Energy Plus, y yo creo que este año puede llegar hasta las 9.300 kilocalorías por litro. Es curioso que la gente hable de fútbol en el ascensor y no del gasóleo calefacción Repsol Energy Plus, porque si hay algo que es verdad es que a nadie le gusta pasar frío. Llámanos ya al 901-101-101 o infórmate en Repsol.com. Caída de precios en supermercados pincha precios en supermercados La Despensa. Leite La Despensa, brick de un litro, 65 céntimos. Aceite de oliva, Cielo Oliva, 2,69. Galletas María Dorada, La Despensa, paquete de 600 gramos, 75 céntimos. Detergente Skip de 30 caciños, 4,95. Caída de precios en supermercados pincha precios en supermercados La Despensa. Vuelve a Carrefour la segunda unidad al 70% de descuento. Como el pack de 6 unidades de leche President de un litro. Uno te sale a 97 céntimos el litro. Y comprando dos packs, el segundo te sale a 29 céntimos el litro. Con Carrefour es posible. Abelas Beer es el magazine del fin de semana. Cada sábado a partir de las 12 y 10 en Radio Urense Cadena Ser. Si quieres viajar por Ourense y provincia, conociendo lugares, costumbres y sus gentes, escucha Abelas Beer. Para viajar sin salir de casa, sintoniza Radio Ourense Cadena Ser. Abelas Beer está patrocinado por Postal, Escuela de Negocios del Grupo Academia Postal. La Casa de la Alfombra, Alfombras Blaine, se pone a sus pies. La más importante colección de alfombras nunca vista. Nos distingue la calidad y el precio. Alfombras Blaine, la Casa de la Alfombra, en Hermanos Villar, 17, Galerías Barzac. Por cantidad y calidad, nunca visto nada igual. Información para jóvenes emprendedores. O 9 de novembro remata o prazo de presentación de proxectos para conquerir un espazo nos viveiros do Centro de Iniciativas Empresariais. Non perdas esta oportunidade. Presenta o teu proxecto antes do 9 de novembro no CIE, na Rúa Padre Feijó número 1. Concello de Ourense, pensando no futuro. En pleno centro de Sinzo, Supermercados Cafu le ofrece el mejor servicio, precio, calidad y variedad. Todas las semanas encontrará las mejores ofertas y los mejores productos en Supermercados Cafu, calle 2 de mayo 16. Su compra diaria en Supermercados Cafu, Sinzo. Hola, buenos días. Buenos días, ¿qué desea? Me preguntaba cuándo es la inauguración de su tienda. Parece que aún están de obras y... En realidad, ya hace un mes que hemos abierto. Existen muchas tiendas y negocios que necesitan un decorador profesional. Conviértete en uno de ellos con el curso CEAC de decorador e interiorista. El año pasado preparamos a más de 1.000 alumnos. Llama ahora al 902 10 20 30 y un asesor te informará personalmente. CEAC 902 10 20 30. Desperta el barri a cops d'escombra, tot cantant. Son las 10:42 de la mañana, las 9:42 en Canarias. Aquí seguimos desde Tarragona, en el Teatro Metropol, acompañados de muchos oyentes en esta edición especial de Hoy por Hoy, que recuerdo, estamos haciendo en estas tierras porque la Asamblea de Directores y Responsables de la cadena SER lleva toda la semana aquí reunida. Gracias. No, Javier. Y esperamos que sus conclusiones sirvan para seguir haciendo una radio, iba a decir como Dios manda, no sería el mejor eslogan para nosotros, quizá para otros sí, pero es una radio que pueda ser compartida cada mañana, cada tarde y cada noche por nuestros oyentes. Bueno, aquí seguimos en compañía de Javier Riollo, Luis del Val, Joan Margarita, Alex Rovira, y en los próximos minutos con nuestro gran experto y especialista en temas de viajes, el viajero Paco Nadal. Al, buenos días, Tarragona. Paco Nadal, con lo de viajar tanto, anoche tuvo una experiencia que yo creo que es noticia, ¿eh? Oh, sí. Antes hablábamos del AVE, Joan. Bueno, el AVE también se estropea. ¿Tú no sabías esto? Sí, también se estropea, y mucho. O ayer, en el último que salía de Madrid para Camp de Tarragona, no encontraban las llaves porque no arrancaba. Y salió con 3/4 de hora de retraso, que bueno, debe ser una noticia. Pero para mí la noticia fue, reconozco, nunca había venido en el AVE a Tarragona. Claro, de repente llegó muy tarde, llegó a la 1 de la madrugada. Te bajas de un tren del siglo XXI y te encuentras en un prado del siglo XIX, allí en medio de la nada, pero solo, no se puede imaginar hasta qué punto. No había nada, no había taxi, o sea, creía que había llegado a África. No, pero luego en 10 minutos estuviste en el Caribe. Sí, no, estás de repente claro, en la Martinica en 10 minutos en Portaventura. Saltar, pues el autobús ya se iba, lo asalté en mitad de la carretera, me puse, o sea, o me atropellaba o me llevaba. Y me perdona, es que el dinero está todo para pasar por la Sagrada Familia. No lo sé. Leí que en el mismo tren en un periódico decía el alcalde que había sido un error histórico. ¿Qué error histórico? Fue una estupidez poner una estación ahí. De todas formas, para los oyentes que no son de aquí y no conozcan la historia, es un ejemplo bastante claro de cómo en ocasiones los condicionantes políticos llegan a afectar decisiones tan trascendentes, ¿no? Todos saben que Tarragona y Reus tienen una rivalidad histórica, muy sana por otra parte, ¿eh? Porque les enseña y les incentiva a todos a ser un poquito mejores. Entonces, había un conflicto. ¿Dónde va la estación? ¿A Tarragona, que es la capital? ¿A Reus, que la reclama? Se la encargaron a Salomón. Y como entre medias está Valls y todo este conjunto forma la comarca o la conurbación del Camp de Tarragona, pues la pusieron en medio, en el municipio de Perafort, la Secuita, y ahí está. Bueno, que es una opción, embargo, que es una opción como otra. Los taxistas que dicen muchas cosas. Hoy un taxista de Tarragona nos ha contado, primero nos ha contado. No es la única estación del AVE que está fuera de las grandes ciudades. Hay una que se llama Guadalajara que sería para mirarla también porque está allí. Bueno, pero y la de Segovia también. Un taxista nos ha contado que el sitio ideal eran unas eras que había pues como el sitio adecuado, intermedio de todo, y que no fue por razones que se nos escapan. Pero también nos has dicho, por esta cosa de la rivalidad que decías, que Reus está bien, está siempre atascado, no crece, poca cosa. Y además, ¿usted sabe de dónde viene la palabra Reus? De los reos. De los, digo, hombre, oiga, que mi padre era de allí, claro, un ratito que mi padre era, oiga, de mi padre era de Reus y el pobre hombre no hizo nunca nada. Querido Riollo, se ha cortado un poco. ¿Qué sería de España sin esos piques? Es decir, ¿qué sería la gente de Reus? Sin Vigo y Pontevedra, sin Gijón y Oviedo, claro, sin Murcia y Cartagena, sin Tarragona y Reus. Si es que se perdía la chispa de la vida. Yo creo que la delimitación provincial está muy bien hecha así y con esos pequeños piques. Bueno, aparte de tener contratiempos con el AVE, si tuviéramos que recomendar alguna ruta viajera, pues casi ya con los invitados que tenemos esta mañana, poniendo el acento más en el espíritu. ¿Por dónde podríamos optar, Paco? Pues a ver, resumir qué se puede ver en una provincia como Tarragona siempre es difícil. Si encima es la patria de tu jefe, la cosa se complica más porque no puede meter la gamba que lo sabe todo, ¿no? Pero, a ver, si hablamos de Tarragona es hablar, obviamente, de un legado romano. O sea, en Tarragona, si rascas, aparece Roma debajo. Algo que solo pasa, en mi opinión, en 3 ciudades en el mundo. En la propia Roma, en Cartago, Cartagena, y aquí, en Tarraco, Tarragona, ¿no? Entonces hay mucho que ver, hay mucho pasado romano. Está la catedral, que está encima del antiguo templo de Júpiter, está el anfiteatro. Hay 1000 evidencias del esplendor que llegó a alcanzar la capital de la Hispania Citerior. Pero si tuviéramos que resumir o tuviera que decirle a alguien que viene a Tarragona por primera vez, que no se perdiera el paseo arqueológico. El paseo arqueológico es una ruta preparada a lo largo de la muralla romana que todavía circunvala gran parte del casco antiguo y está muy bien preparado, con música, con luces, se pasa por jardines, se pasa por restos romanos, por restos medievales, por cañones del siglo XVIII y sobre todo es un gran mirador a la ciudad, un gran mirador a esa Tarragona que ha quedado ahí arriba en lo alto del cerro, lejos de la expansión urbana del XIX y que gracias a eso se ha conservado. Sería mi recomendación para alguien que venga por primera vez a la ciudad y luego sobre todo ir por la Rambla Nova y llegarse hasta ese balcón del Mediterráneo. No olvidemos, Tarragona también es una ciudad de mar, hay que ir a tomar un pescado al Serrallo y hay que asomarse a ese balcón del Mediterráneo a verlo. Y si hablamos de la provincia de Tarragona tiene un montón de cosas que ver. Quizás se nos va todo en que la costa esa llena de chalés y de apartamentos y la Costa Dorada, pero es que el interior tiene mucho, tiene pueblos bonitos, tiene pueblos encantadores como Montblanc, tiene parques naturales como el Delta del Ebro. El Ebro desemboca aquí, el Delta del Ebro es una de las maravillas, el segundo gran humedal de España junto con Doñana. Y tiene sobre todo una ruta de monasterios, una ruta de monasterios cistercienses, que fueron los modernos, los curas modernos del siglo XII. Que dejar, hay que y ahí que le voy a dejar a mi amigo Riollo, que ya estaba con el cister en el siglo XII, cuando llegaron a Poblet. Ahí estaba yo. He traído un libro de Cirlot, de uno de los raros estudiosos del arte español y de sus símbolos, un libro de hace ya bastantes años, donde habla de esa máquina de poder y de fe y de otras cosas, y de poder real, que es el monasterio de Poblet. El monasterio de Poblet, si ustedes todos lo conocen, pero si alguien no lo conoce de donde sea y que nos esté escuchando, que se acerque para hacerse una idea de lo que fue, además de la arquitectura, que es interesantísima la arquitectura, cómo se hace a golpes también de cesiones de abades, de territorios de influencia, de bueno, pues como se hacían las cosas, ¿no? O de dar gracias a una batalla que se ha ganado, entonces se va aumentando. Además de la arquitectura bellísima, por cierto que los arquitectos, he leído que algunos de los arquitectos de Poblet iban con sus esclavos. Tenían ayudantes esclavos, arquitectos. No te señalo a ti. Eso era otro tiempo. Ahí tampoco había ordenadores. Pero es para hacerse la idea de lo que fue el poder terrenal de la Iglesia, hay que ir a Poblet. Nos enseña mucho la arquitectura, nos enseña mucho de algo tan misterioso y tan extraño y tan interesante, que es la vida en la Edad Media. La vida en la Edad Media todavía se puede estudiar a partir de monasterios como el de Poblet. Además de que se puede estudiar la historia de esta parte de España, ¿no? Del reino de Aragón, de los condes y los reyes catalanes. Qué interesante es. Poblet causó tanta admiración que cuando vino un tal Felipe II, que era más sobrio, más castellano, dijo, yo quiero un monasterio como ese en Castilla. E hizo lo que se llama el Escorial, cuando en 1464 le dio tal envidia ver el monasterio de Poblet. Hay que escaparse al monasterio de Poblet alguna vez. Sí, y decirle a la gente, claro, hablas de monasterio y quien no lo conoce piensa en una iglesia y en un cenobio y tal. O sea, es que Poblet es una ciudad, que era lo que eran los monasterios en aquella época. Tenía un poder sobre toda la zona, claro, por encima de... Eran pequeñas ciudadelas que generaban riqueza. Es decir, es estar en los pilares de la tierra, pero de verdad allí, ¿no? ¿Ibas a decir algo, John? No, yo iba a decir que además Poblet está en el centro de lo que yo llamaría la Toscana catalana, que es la Conca de Barberá. No olvidemos. Vamos a regresar por un instante al pasado romano que comentaba Paco Nadal. Efectivamente, Tarragona es una ciudad donde no se puede escarbar absolutamente nada sin que aparezcan vestigios de aquella época. Ha citado el anfiteatro. Esa es una zona que ha estado tradicionalmente olvidada o semi-olvidada, y ahora parece que hay un intento por fin bastante serio de adecentarla. Pero de momento la foto es la que es, y ahí nos vamos a esta hora con una unidad móvil. Montse Riar, buenos días, buen día. ¿Qué tal? Buenos días, Carlos. Pues hasta el momento estábamos solos, pero ahora acaba de aparecer un grupo de escolares en unas tradicionales visitas aquí al anfiteatro, la de los escolares. Os vamos a explicar un poco cómo es este recinto, un recinto que se alza a los pies del Mediterráneo. Su ubicación, pero no es caprichoso, no os penséis, todo lo contrario. Los romanos fueron muy prácticos y lo construyeron al lado de una gran arteria de comunicación. La Vía Augusta pasaba antes por ahí y cerca del mar para que los barcos descargaran con facilidad las fieras. Y es que aquí pueblo y aristocracia se mezclaban para practicar uno de los pasatiempos favoritos de los romanos, las luchas de gladiadores y también los espectáculos de caza de los animales. Después de 2000 años aún distinguimos una gran parte de las gradas de este anfiteatro y también de sus puertas. Y en medio de la arena vemos otra construcción, una basílica visigoda. Y es que el anfiteatro fue también un lugar de tortura de los cristianos y cuando cayó el imperio la iglesia aprovechó la popularidad del recinto para alzar ahí un templo. Pero volvamos al presente porque este recinto continúa siendo un lugar de peregrinaje, eso sí, ahora lo es de turistas, ya lo veis, y también de escolares. Y si antes era símbolo de poder, ahora lo es de un conjunto de de monumentos considerados patrimonio de la humanidad. Por cierto, que el atractivo del recinto histórico, dentro de poco se le añadirá otro. Hablabas tú de la conservación, del estado de conservación de este anfiteatro, pues ahora será un nuevo proyecto. La ciudad tiene previsto plantar al lado del anfiteatro un jardín romano que recupere algunos de los cultivos de nuestros antepasados. Pues gracias, Montse Riar. Vamos a hacer algo que en la radio es posible, porque es de los pocos medios donde los milagros de vez en cuando aparecen. Vamos a dar un salto enorme en el tiempo y de la Tárraco romana nos vamos a marchar al 2008 con el Dragon Khan, ¿eh? Porque ya les he dicho que estamos esta semana en Portaventura, toda la gente de la SER, y le hemos pedido a un compañero de SER Tarragona, a Jordi Cartañá, que comparta con todos nuestros oyentes la experiencia de esos dos minutos absolutamente locos, que yo no he probado ni pienso probar, por cierto. Pero a ver qué tal suenan por la radio. El resultado es este. Ay, ay, ay, ya estoy llegando. Aquí hay gente de todos los países. Mira, mira, si se suben sonriendo. Bueno, pues ya estoy a punto de subir. Nos vamos a sentar a primera fila que estoy, ¿eh? Ahora bajo el asiento de seguridad para que no me vaya directo lanzado hasta Murcia. Bueno, no pregunto nada a mis acompañantes porque son francesas. No dura mucho, ¿no, esto? Un par de minutos. Francino, que esto arranca, ¿eh? Carlos, me debes una. Uy, mira que me ha hecho vuelta, que ya empezamos, qué vuelta. Oh, Dios mío, oh, Dios mío. Vamos en ascenso, un ascenso que debe durar unos 30 segundos para luego salir lanzados por una mega pendiente. Y las francesas están tranquilas. Estoy viendo desde aquí arriba, desde el Dragon Khan, una panorámica de todo el Camp de Tarragona increíble. ¡Mamá! ¡Hola, mamá! Bueno, ya estamos arriba de todo y ahora viene la peor bajada del mundo. ¿A qué nos vamos? ¿A qué nos vamos? ¿A qué nos vamos? ¿A qué nos vamos? ¿A qué? ¡Oh, Dios mío! ¡Qué bajada! ¡Francina! ¡Francina! ¡Otra luz! ¡Otra luz! ¡Wow! ¡Wow! Dios mío, ya hemos llegado. ¡Qué mareo! ¡Qué mareo, coño! Es increíble lo que se vive en el Dragon Khan de Portaventura, Carlos. Te queda el cuerpo, bueno, como recién nacido, ¿eh? Pero eso sí, el estómago, os recomiendo que vayáis comidos y con la digestión bien hecha. De verdad. Pues ya llegamos. Saltamos. Uf, dos minutos emocionantemente largos, ¿eh? ¡Oh, Dios mío! ¡Qué mareo! ¡Oh, Dios mío! No sé ni dónde estoy. Bueno, un aplauso para Jordi Cartañá, que se lo ha ganado, de verdad, ¿eh? De todas formas, en el cierre de esta hora de radio, yo creo que sería conveniente y deseable incluso introducir una cierta dosis de sosiego. Les he dicho esta mañana que es un auténtico honor y un placer contar con la presencia del Premio Nacional de Poesía, con Joan Margarit, que además ha tenido la bondad de traernos en primicia algo de lo que será su próximo libro, Eterna Misteriosamente Feliz. Y tienes, pues, un minuto para compartirlo con los oyentes. Este es un poema escrito en memoria de Ángel González, el gran poeta español fallecido hace poco. Se titula Orden. No son muchos los rostros del amor. Los veo como salen de la penumbra de algún viejo miedo. Mezclo vivos y muertos, pues las pérdidas, como las lámparas en una estancia, dan vida a mi intimidad. Necesito este orden. Es como si viviera dentro de aquel relato, el más breve de Hemingway, A Clean, Well-Lighted Place. Así es para mí tu poesía, un lugar limpio, bien iluminado. Gracias. Joan Margarit, Javier Río, Alex Rovira, Paco Nadal, Luis del Val se queda con nosotros. Que tengáis un magnífico día. Aquí seguimos en el Teatro Metropol de Tarragona. Volvemos en unos minutos. Hoy por hoy. La Voz de Galicia te trae las grandes joyas del cine en DVD. Tres obras maestras en cada entrega con los mejores géneros de la época dorada del cine totalmente gratis. Disfruta de tu primera sesión triple de cine con Humphrey Bogart, Spencer Tracy y Ginger Rogers en un mismo DVD. Este domingo gratis con La Voz de Galicia. Hombre, Luis, al quinto, ¿no? Sí, al quinto. Este mes no te podrás quejar, que tu gasóleo calefacción Repsol Energy Plus es un crack. Tu caldera está dando un rendimiento y una estabilidad a la oxidación que vaya. Chico, la verdad es que es un buen fichaje este del Repsol Energy Plus, y yo creo que este año puede llegar hasta las 9.300 kilocalorías por litro. Es curioso que la gente hable de fútbol en el ascensor y no del gasóleo calefacción Repsol Energy Plus, porque si hay algo que es verdad es que a nadie le gusta pasar frío. Llámanos ya al 901-101-101 o infórmate en Repsol.com. Do 11 o 18 de octubre, 13º Festival Internacional de Cine de Ourense. Panorama Galicia, retratos, cine e muller, cine e emigración, visiones de América Latina, animación. Festival Internacional de Cine de Ourense, tenencia de Alcaldía do Concello de Ourense, celebrando a diversidade. Necesariamente tiene que degustar el mejor cochinillo y lechazo churro de Burgos que se puede comer en Ourense. Asador de Roa, mesón castellano, auténtico horno de leña, inmejorables cochinillo y lechazo. Muy conveniente reservar. 988-37-22-76. Asador de Roa, en Concejo 16, frente a ambulatorio. Para chuparse los dedos. En Supermercados El Árbol podrás disfrutar de unos precios que no te los vas a creer. Como langostino crudo 40-60 por solo 6,99 euros el kilo. ¿Cómo lo oyes? Suma descuentos con tu tarjeta Superclub en Supermercados El Árbol y convierte tu compra en ahorro. Si eres joven o te sientes joven, viste tu hogar en Mercamueble a los mejores precios. Muebles con diseños de hoy para toda la familia, con descuentos de hasta el 40% y hasta 40 meses sin intereses. Y para nosotros dormitorios chulísimos donde jugar, estudiar. Ven y aprovecha ahora la campaña Mueble Joven de Mercamueble para toda la familia, con hasta el 40% de descuento y hasta 40 meses sin intereses. En Zona Comercial Barreiros, San Cibrao das Viñas, Ourense. Soy el genio de la lámpara. Pídeme tres deseos. ¿Solo tres? Renault Ocasión te concede más. ¿Quieres un coche muy equipado a un precio inmejorable con seguro a todo riesgo gratis y financias con nosotros? Con garantía Ocasión hasta 24 meses y además con un regalo. Pegan 5 puertas 1.5 DCI 105 caballos con climatizador por solo 12.500 euros y un navegador Tonton One V3 de regalo solo hasta el 27 de octubre. Renault Ocasión, porque tú es que lo quieres todo. Red Renault de Galicia. En MH San Luis, LCD Panasonic de 32 pulgadas con TDT por solo 499 euros, solo del 15 al 18 de octubre. MH San Luis, nadie vende tan barato. Hoy por hoy. En Midas te revisamos el estado de tus frenos gratis. Si necesitas cambiarlos, te descontamos 15 euros. Y además, financiamos tu reparación. Solo hasta el 22 de noviembre. Midas, mantenemos tu confianza. Cadena SER, servicios informativos. Son las 11, las 10 en Canarias. La morosidad volvió a aumentar en agosto. Según datos del Banco de España, se situó en el 2,44%, el nivel más alto en la última década y el triple que hace tan solo un año. Eladio Mizoso. En agosto de 2007 el índice de morosidad era del 0,76%. En este último agosto, como dices, tres veces más. Solo en ese mes aumentó tres décimas respecto al anterior, al pasar del 2,15 al 2,44%. Esto quiere decir que por cada 100 euros prestados por bancos, cajas y cooperativas de crédito, 2,44 son deudores. Dudoso cobro, porque los deudores llevan al menos tres meses sin atender los vencimientos de pago. El total de los créditos dudosos suma 43.000 millones de euros, 5.300 millones más que un año antes. Pero a pesar de la rapidez con que está aumentando la morosidad en estos últimos meses, todavía es relativamente baja en relación con la crisis anterior. En los años 1993 y 94 estuvo entre el 7 y el 8%. En los mercados, las bolsas europeas se apuntan hoy a las subidas tras las ganancias de Wall Street y de los mercados asiáticos. A estas horas, todas suben más del 3%. El IBEX 35 supera los 9.500 puntos. Y en Alemania, la Cámara Baja del Parlamento ha aprobado ya el plan de rescate financiero. La otra Cámara, la territorial, debe estar a punto de hacerlo. Se trata del mayor plan de ayuda pública en el país desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Berlín, Carmen Vela. Con ya han votado 476, 99 en contra y una abstención. El proyecto de ley ha sido aceptado. aprobado en menos de 3 días, un tiempo récord en la historia del parlamentarismo alemán, y sobre todo nunca el Bundestag había tenido que decidir sobre tanto dinero. 500.000 millones de euros es una cantidad que casi dobla el presupuesto anual de Alemania. El plan de salvamento ha sido apoyado por democristianos y socialdemócratas y el apoyo liberal. En contra votaron verdes y la izquierda, con argumentos como que el Parlamento no podrá controlar a dónde va el dinero, que algunas promesas se desvelan ya populistas, como la limitación de los sueldos de los banqueros en las entidades a rescatar, pues los contratos blindados de los ejecutivos son casi imposibles de revocar. Y de nuevo en España, a las 2 de la tarde termina el plazo para presentar en el Congreso enmiendas a la totalidad a los presupuestos generales del Estado. El Gobierno está negociando a contrarreloj con PNV y BNG para contar con su respaldo a las cuentas públicas. El portavoz de Economía de los Nacionalistas Vascos en el Congreso, Pedro Azpiazu, acaba de asegurar en la televisión autonómica vasca que no descartan nada. Es bastante probable que presentemos una enmienda de totalidad si nada cambia de aquí hasta las 2 de mediodía. Siempre hay que apurar estos momentos de negociación, porque aunque ahora no se atisba un acuerdo, la negociación puede llegar a culminarse en cualquier momento. Entonces yo creo que es mejor y más prudente esperar a última hora, ¿no? Juan, ¿tu camisa ha encogido? No, he engordado, pero mañana me pongo a dieta. Mejor es que vayas a Naturhaus. Ellos saben cómo ayudarte a perder peso y las visitas son gratuitas. Ven a Naturhaus, donde en pocas semanas tu dietista te ayudará a reducir y a controlar tu peso aprendiendo a comer bien y cuidando tu salud. Más de 3 millones de personas ya confían en Naturhaus, expertos en reeducación alimentaria. 902 15 14 14. La información continúa en Hoy por Hoy aquí en la serie en nuestra página web cadenaser.com. Cadena Ser. Servicios informativos. Nuestra ilusión de cada día es serles de utilidad. Por eso, la ONCE le invita a escuchar La Ser y Usted, Agenda de Servicios Útiles. Buenos días. Si tiene usted hijos en edad escolar, sepa que el Instituto Nacional de Consumo ha abierto la convocatoria para el concurso escolar Consumópolis, un juego interactivo sobre consumo responsable. Estudiar tercero de primaria a cuarto de ESO, formar grupos supervisados por un profesor o realizar la inscripción a través del colegio son algunos de los requisitos que necesitarán para concursar. Tiene más información en la página web www.consumopolis.es o en el teléfono 91-822-4440. Esperamos que esta información le sea de utilidad. Saludos de la ONCE y buenos días. ¿Sí? Pero Juan, ¿qué hace? ¿Dónde está usted? Estoy cenando. ¿Cenando? Sí, don José Luis, cenando con mi mujer. ¿Con su mujer? Sí, es que es su cumpleaños. ¿Que está en un cumpleaños? Claro, es que hoy es sábado. ¿Sábado? ¿Y eso qué tiene que...? Todos los viernes, un pelotazo. 6 millones de euros. Juega el cuponazo de la ONCE. Todos los viernes, pelotazo. Yo ya hablo inglés. Are you ready to speak English? Y yo. Me too. Jonas. Acompáñanos. Be one of us. Sé uno de nosotros. Más de 400.000 alumnos como tú ya hablan inglés. Haz tu curso intensivo en 6 meses con Home English y consigue gratis el iPhone que todo el mundo busca. Home English. Obsesionados con tu inglés. Llama ya al 902 23 23 23. ¿Necesitas un colchón nuevo? Pues si quieres, lo tienes. Con el 100% financiación del Corte Inglés. Por 52 euros al mes, en 12 cuotas sin intereses y sin gastos, tienes un Aspol modelo CIES de 80x190 de 624 euros. Hasta el 31 de octubre. 100% financiación en el Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés. RBE 2087-08. ¿Estás eligiendo tu profesión? ¿O quieres ascender profesionalmente en tu empresa? Si tienes más de 18 años, con CFC puedes conseguir ahora, directamente y sin moverte de casa, el título oficial de FP de Técnico Superior en Gestión Comercial y Marketing. Las empresas de mañana te necesitan hoy. Plazas limitadas. Infórmate. CFC 902-2021-22 o cursoscfc.com. Aprovecha nuestra experiencia. Llega al Conviajes y Viajes Ecuador la quincena de los precios Chas. Hago Chas y pago hasta un 30% menos por anticiparme. Chas y pago un 10% menos por reservar en esta quincena. Y sin letra pequeña, para todas las salidas, hoteles y destinos del programa Vacaciones Ahorro. Pero recuerda, solo en Alcón Viajes y Viajes Ecuador. Según los expertos, la alimentación actual ya supone un problema para la salud de la población. El sector sanitario español demanda urgentemente dietistas profesionales que se encarguen del cuidado nutricional de los enfermos. Las noticias también hablan de oportunidades. Prepárate con el curso CEAC de Dietética y Nutrición y consigue el título oficial de FP de grado superior. Llama ahora al 902 10 20 30 y un asesor te informará personalmente. CEAC 902 10 20 30. Aliada es un plan de ahorro de un banco. Aliada es una nueva marca que solo encontrarás en el supermercado El Corte Inglés, Hipercor y Supercor, a precios buenísimos siempre. Por ejemplo, café molido mezcla Aliada de 250 gramos por solo 1,09 euros. Aliada es otra forma de ahorrar. Precio y ahorro, aliados contigo para siempre. Yo... El agua caliente se ha ido. Me cambió a gas natural. Cambia a gas natural. Agua caliente sin interrupciones desde 14,50 euros al mes por tu consumo. Llama ya al 900-77-77-22. Gas natural. Yo ya hablo inglés. Are you ready to speak English? Y yo. Me too. Jonas, acompáñanos. Be one of us. Sé uno de nosotros. Más de 400.000 alumnos como tú ya hablan inglés. Haz tu curso intensivo en 6 meses con Home English y consigue gratis el iPhone que todo el mundo busca. Home English. Obsesionados con tu inglés. Llama ya al 902-2323-23. Agenda para vivir con arte. Comenzamos con propuestas escénicas. La Compañía Nacional de Teatro Clásico presenta Las manos blancas no ofenden, de Calderón de la Barca. Versión y dirección Eduardo Vasco. Hasta el 7 de diciembre en el Teatro Pavón de Madrid. Abordar el terrorismo no es fácil. El Centro Dramático Nacional presenta Boris Godunov. Dirección Alex Ollé y David Plana. En el Teatro María Guerrero de Madrid. Hasta el próximo domingo. También hasta el domingo en el Teatro de la Zarzuela de Madrid, el Ballet Nacional de España presenta El corazón de piedra verde, dirigido por José Antonio Ruiz. Música de José Nieto. Vivir con arte. El Coro Nacional de España está interpretando La vida breve, de Manuel de Falla, con la Orquesta Filarmónica de Nueva York. Hasta el día 21 en el Lincoln Center de esta ciudad. La Orquesta de Euskadi y Ainhoa Arteta abren el ciclo de orquestas españolas en el Auditorio Nacional, Madrid, este viernes a las 10:30 de la noche. Antes, a las 7:30 de la tarde, cine y música van de la mano. Películas de Buñuel, Vigo y Buster Keaton, con música de Matalón, Gratzer y Paris. Hoy y mañana en el Auditorio Nacional. Vivir con arte. INAEM, Ministerio de Cultura, Gobierno de España. Tengo 5 niñas y 7 niños. Y la verdad, los 12 son buenísimos. Divertidos, listos. Me encanta trabajar con ellos. Si te gustan los niños, prepárate para trabajar en guarderías o centros infantiles. Con el nuevo curso CCC de Técnico Superior en Educación Infantil, podrás conseguir tu título oficial de formación profesional y hacer prácticas en centros infantiles chiquitín. Consigue tu título oficial de Técnico Superior en Educación Infantil. Infórmate en CCC 902 2021-22 o cursoscc.com. Hoy por hoy, Carlos Francino, Cadena Ser. Son las 11 y 9 minutos de la mañana, las 19 en Canarias. Seguimos en Tarragona, en el Teatro Metropol. Pueden escucharlo de sonido de fondo, rodeados de muchísimos oyentes que están siguiendo esta edición especial del programa. Nos queda casi una hora, hasta las 12, un tiempo en el que van a pasar muchas cosas. Estamos en Tarragona, como les digo, pero antes de saludar a nuestros próximos invitados, creo que podríamos hacer lista y recuperar algunos sitios muy distintos de España que pueden tener algo en común. Enseguida Marta Estévez les explica por qué. ¿Qué tienen en común Torre Pacheco, Almoradí, Pinoso, Colindres, Onteniente y Galapagar? ¿Son pueblos del Grand Prix? Pues no. Todos ellos han visto este verano a Estopa. ¿Dónde vas, cuerpo triste? ¿Por dónde entraste, saliste? De triste nada, 400.000 personas han salido. Pues ha cortado la aplicación de Marta Estévez. Es lo que tiene de la radio. Pero es verdad que muchas ciudades españolas tienen en común haber compartido la gira de Estopa. Han sido casi 400.000 espectadores, 40 ciudades. Y esta mañana en Tarragona es también un honor y un placer contar con los hermanos José y David Muñoz. ¡Adelante! ¿Qué tal? Ahí, a cantar, directamente. Aquí, directamente. Hay algo muy importante, además, que debe saber el público de Tarragona. Estopa ya no está de gira, terminó hace unos días en Madrid y en Zaragoza. Y por lo tanto, esto es una prórroga que nos regalan. Es un esfuerzo para ellos. Y amigos, os quiero dar las gracias, de verdad. Nada, hombre, en nombre de todos. Para nosotros que nos hayáis llamado, es siempre un placer. Ya os sale, Carlos. Pues cantamos un poquito de entrada y luego hablamos, ¿vale? Venga, vale. Cuando queráis. Bueno, pues vamos a cantaros una canción que es la que abría nuestro concierto y la que abre nuestro último disco. Y va por todos aquellos que hayan escuchado nuestro disco con cariño. Un, dos, tres. Cuando amanece el día y el cielo pinta tus ojos negros, vaya suerte la mía que pueda verte en ese momento. Se me nublan los ojos, se me envenenan los pensamientos. Pensabas que vivía dentro de un cuento con argumento. Pensabas que sentía lo que yo siento siempre por dentro. Y a mí se me nublan los ojos, se me envenenan los pensamientos. Te beso y no me responden los huesos y se me para el tiempo. Se me para el tiempo. Y yo te quiero besar, besar tus labios de caramelo. Y que me lleve el demonio si no te quiero. Que yo me pongo a pensar, ser un poquito más libre y poder remontar el vuelo. Contigo quiero volar, para poder verte desde el cielo. En busca de un imposible que se escapa entre mis dedos. Busco la sabiduría en el cofre de tus pensamientos. Con tu llave yo abriría todas las puertas del universo. Y yo que vivo soñando, mi corazón late a contratiempo. Pensabas que abriría todas las puertas del universo. Pensabas que sentía lo que yo siento siempre por dentro. Y a mí se me nublan los ojos, se me envenenan los pensamientos. Te beso y no me responden los huesos. Y se me para el tiempo, se me para el tiempo. Y yo te quiero besar, besar tus labios de caramelo. Y que me lleve el demonio si no te quiero. Que yo me pongo a pensar, ser un poquito más libre y poder remontar el vuelo. Contigo quiero volar, para poder verte desde el cielo. En busca de un imposible que se escapa entre mis dedos. Ser un poquito más libre y poder remontar el vuelo. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias a José y David Muñoz, que se quedan con nosotros, que nos ayudarán a cerrar el programa y que ahora se vienen conmigo a la mesa, aquí de este Teatro Metropol, para que charlemos un ratito, para que nos contéis. ¿A dónde lo ponemos? Aquí mismo, a mi derecha. Vale. No por nada, pero... No, hombre, como... Aquí puestitos. Oye, el año próximo cumplís ya una década en esto de la música, ¿no? Madre mía. Pues va tocando hacer reflexión y esas cosas, y balance, ¿qué tal? Sí, va tocando, lo que pasa que cuando ya piensas que cumples 10 años, que todavía no, técnicamente no, es el año que viene, pues piensas que... Tengo más cerca los 30 años que los 10 años musicales. Los 30 ya es el mes que viene. ¿Están ahí? Están ahí. El cambio ¿Qué día cumples? El 13 de noviembre, el cambio de dígito siempre es jodido. No, pero después de... 13 de noviembre, un jueves, bueno, está mal. Está mal, ¿no? Después de llevar 10 años en la música, pues es para estar muy contento y agradecerle a todo el mundo que haya venido a nuestros conciertos y a comprar nuestros discos, que hemos y decirles que pensamos que hemos tenido suerte, simplemente. Miramos para atrás y valoramos todo lo que hemos vivido y echamos la culpa a la suerte de todo lo que hemos tenido. Porque la suerte es un antídoto contra el gilipollismo. Achacárselo a la suerte. Para no creérselo y decir, qué bueno, qué guapo y qué abdominales tengo. Sí, pero hay algo muy importante en el éxito de Estopa, y yo he tenido alguna oportunidad de comentarlo en privado y en público también, que ellos no lo dirán, pero lo voy a decir yo. Después de 9 años y pico, ahí arriba de todo, vendiendo millones de discos, ganando dinero, siendo felices, con todo de cara, que sigan siendo exactamente igual como eran por aquel entonces, eso es mérito suyo y se merece un aplauso, de verdad. De hecho, Carlas, sí. De hecho, Carles, ¿qué ha pasado? La gira Alien Rock, tengo que decir una cosa en favor de ellos. Es un barrio. O sea, ellos siguen siendo niños de barrio, en el fondo. Hombre. Y les rendís homenaje de alguna manera en vuestra gira a través de las ventanas y a través del barrio que conocisteis de pequeños. Hombre, todo el mundo los conoce allí. Las canciones nuestras han salido de una calle y van dirigidas a la calle. No sale de ahí. Es un círculo vicioso. Virtuoso. Es un círculo virtuoso. Viciosillo. Oye, os puedo preguntar una cosa. En los tiempos que corren, cuando oís hablar de... o cuando suena la palabra crisis, ¿qué pensáis vosotros? Pues que es verdad, que hay una crisis importante que está afectando sobre todo a la clase obrera, porque yo no me creo que los mega... Los banqueros siempre tienen ingresos y superávits. Y no me creo que la crisis sea de otros que no sean los trabajadores, que es a los que le tenían que inyectar todas esas cantidades de dinero. Es inyectar liquidez. ¿Eh? Inyectar liquidez. Joder. Le dan dinero encima a los bancos. Hay que ver. Yo os lo pregunto porque además no solo en la letra de alguna de vuestras canciones está ese sustrato de fondo, sino que vuestra trayectoria vital, sé que mucha gente la conoce, pero no está de más recordarlo, estuvo durante un tiempo en esos caminos que hoy posiblemente se vean contaminados por los efectos de la crisis económica, ¿no? Gracias a Odín, tenemos la suerte de que hemos esquivado la crisis mejor que lo que nosotros nos pensábamos. Y la gente se ha tomado nuestros conciertos y nuestra música quizá como un antídoto. Y bueno, pues sabemos que hay otros compañeros que han sufrido en las giras. Y nuestra total solidaridad, que no tenemos la culpa de... Pues somos los que menos nos podemos quejar, más que nada por respeto a los que realmente lo han pasado mal. Oye, una pregunta. Después de casi 10 años, ¿no os viene a la cabeza la tentación de tomar un tiempo, un año sabático? Sí. ¿Y lo vais a hacer o no? Sí. ¿Sí? Siempre, después de cada disco y de cada gira, nos tomamos un año que llamamos nosotros sabático, pero lo dedicamos a componer y a preparar nuevas canciones. A vivir. Para nosotros vivir es componer. Componemos por pasión, igual que el que hace un sudoku por pasión. ¿Se puede hacer un sudoku por pasión? ¿Sí? Hombre, pregunto, no sé. Mira, si no he hecho nunca un sudoku. Yo es que pienso, yo veo, miro el sudoku y digo, esto tiene que ser apasionante. Y al que lo hace tiene que estar apasionado, porque... Digo, o sea, que tienes que poner aquí los numeritos y que no se repite y tal, madre mía. Y es, pues, entiendo que tiene que al que le guste, pues le tiene que encantar, vamos. Y al que no, pues ahí se queda, pues, donde me quedo yo. Oye, es un gusto cuando salís al escenario, incluso antes que han salido a probar. Esto la gente que escucha la radio no lo ha percibido, pero se lo cuento. Bueno, la explosión de alegría, de complicidad, de júbilo de la gente. ¿Cómo lleváis lo del fenómeno de la popularidad y los fans, las fans y eso? Pues la verdad es que nosotros salimos a la calle... Hay gente que le sobra un poco a veces, ¿no? Dice. Salimos con la filosofía de que no nos tiene que mermar en ningún autógrafo. Tú puedes salir encabronado y estar encabronado todo el día, pero si sales diciendo... voy a firmar un autógrafo, no me va a pasar nada, voy a seguir de buen rollo. Pues entonces, es de la única manera con la que puedes sobrevivir, ¿no? Hombre, sobre todo, salir a la calle sin pensar que eres Estopa, sino... Si sales a la calle, ¿tú a qué puedes salir? ¿A cantar? No, a comprar pan, a comprar el periódico, a ir a un bar, a ir a otro bar. Bueno, eso sí. Lo que pasa es que la gente cuando nos ve por la calle no se imagina de que podamos ser David por un lado y José por otro, porque siempre que voy yo solo es y tu hermano. Claro. A mí también. Lo que pasa es que yo lo tengo fácil, la respuesta. A mí siempre me preguntan y tu hermano. Yo siempre digo acostado. Y es verdad, o sea, bueno, esta mañana me has pensado que sería bueno comprobar exactamente el nivel y el modelo de relación que tenéis con la gente que os sigue, con los fans, y hemos invitado a especialistas secundarios. Hombre. Que son una gente que conoce todo el mundo de la radio, los oyentes de la SER, y que van a entrar ya aquí al escenario. Íñigo Espinosa, Armand Anjaume, creo que se llama, sí, y Nan Hernáez, adelante. Buenos días. Buenas. ¿Qué tal? Hola, David. Hola, José. Hola, ¿qué tal? Hola. Gracias por invitarnos en este momento tan especial. Con esta foto tuya de Francino parece Ciudadano Kane. A ver. Sí. Está guapo ahí. ¿Verdad? Impresiona la cosa. Lo de Ciudadano Kane, sí. Bueno, hemos venido desde Barcelona andando, teníamos ganas de pensar en nuestras cosas, saber qué le decimos a Estopa, ¿no? ¿Qué le preguntamos a Estopa que no lo hayan preguntado ya? No sé, ¿cómo os conocisteis, por ejemplo, ¿no? Pero al final, después de mucho rato pensar, digo, paso de Estopa. Quiero conocer a los fans de Estopa. Y por eso hemos traído, yo sé que aquí hay muchos fans de Estopa, hemos traído a uno muy especial, quiero que lo conozcáis, se llama Lucas, y es fan de Estopa desde hace muchísimos años. Hola, Lucas. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Lucas, ay, Dios, qué nervios tengo. ¿Estás nervioso? Claro. ¿Qué? Tranquilízate. Tú eres muy fan de los Estopa. Sí, sí, a mí los Estopa son lo que más me gusta en el mundo. De hecho, yo llevo tatuado sus nombres, uno en cada nalga. Uh-huh. Aquí. Llevo aquí David y aquí a José. David y José. Y bueno, y la I no me la he tatuado porque... No, porque ya sé. Pero bueno, a veces se lee David o José, según como lo mire. Ya. Supongo que hoy 17 de octubre... Es 17, ¿no? Sí, ¿no? 17 de octubre es un gran día para ti, ¿no? Mucho, mucho. Pero también es un gran día para otra persona porque hemos querido retorcer aún más. Y hemos tenido un fan de Estopa, pero hemos traído a un fan que es fan de los fans de Estopa. Hola, muy buenos días. Este es Andy. Hola, Andy. ¿Tú eres fan? Hola, ¿a ti los Estopa te gustan? No, a mí los Estopa no me gustan nada. Prefiero un infarto que los Estopa, no me gustan nada. Porque a ti lo que te gusta... A mí lo que me gusta... Lucas, o sea, el fan de los Estopa. A mí me gustan los fans de los Estopa, los Estopa no. De hecho, llevo todos los nombres de los fans de Estopa tatuados en el culete. ¿También tú? Vaya. Tengo el culete que parece una chuleta de un examen, todos los nombres aquí. Oye, y Lucas, tú, fan de Estopa, ¿a ti qué es lo que más te gusta de Estopa? A mí todo, no sé, su música, su letra, su honestidad y su humildad, su manera de cruzar los pasos de peatones también me gusta mucho, cómo remueven el café... Con la izquierda y con la derecha, así, hacen así, cómo controlan la pelota con el pecho, cómo la pasan, así... Y a ti, Andy, ¿qué es lo que más te gusta de los fans de Estopa? Porque el fan de Estopa... Te gusta mucho. Me gusta mucho. Yo lo que valoro de los fans de Estopa es que valoren que los Estopa tengan esa honestidad, tengan esa humildad. Me gusta que valoren cómo los Estopa cruzan por los pasos cebra, cómo remueven el café, pues cómo controlan la pelota con el pecho y la pasan. Me gusta que lo valore el chaval. Lucas, tú que eres el fan de los Estopa, los tienes aquí al lado, por primera vez los ves, tienes la oportunidad de decirles algo. ¿Qué les quieres decir? Pues que no sé, que es que me queda en blanco ahora, que son lo más... Esto es lo que... ¿Y tú, como fan de...? Bueno, no sé qué... ¿Lo tienes aquí delante? Me queda en blanco, no sé qué es lo más de lo más, el chaval. ¿Vosotros, Estopa, le diríais algo al fan del fan? No sé, me queda en blanco, ¿no? ¿Verdad? También. Claro, que son lo más de lo más. ¿Qué te iba a decir? Antes de acabar, me gustaría hacer realidad una petición que me ha hecho Lucas, el fan de Estopa. Elías, has escrito una carta, una carta cariñosa para los Estopa, ¿verdad? Aquí está. A ver. Y tú también has escrito otra carta. Sí, yo también he escrito una carta, pero para los Estopa. Para el fan de los Estopa. Vale, pues si queréis, escuchamos vuestra carta, tú lees un trozo y tú lees tu otro trozo. Vale. Por favor, Ángel, vamos a poner un poquito de música de carta. Qué bonita. Vale, voy. Fan de Estopa. Queridos Estopa. Querido fan de Estopa. Cuando peor estaba, apareció vuestra música. Cuando peor estaba, apareciste tú valorando la música de los Estopa. Habéis supuesto la válvula de escape de mi tristeza. Has supuesto tú el tubo de escape de mi melancolía, tristeza. Me habéis alegrado las tardes. Me habéis alegrado la noche, por la noche, hacia las 9, cuando vuelvo del gimnasio me la alegra mucho. Estopa. Aquí hago pausa para luego ahora seguir. Una pausa dramática. Fan de Estopa. ¿Sabes por qué no le gustamos al fan del fan? ¿Por qué? Porque le metemos. Me metieron un día, sí, es verdad. Sí. Ah, es que me dieron una paliza. Y buena, una paliza buena. Y con las dos manos. Con las dos manos. Llena de dedos. Ya hablaremos de eso. Sigue con la carta, amigo. Sí, me gustaría ser guitarra. Para que José se me sentara sobre sus piernas y recorriera mi cuerpo con sus dedos. Yo soy menos lanzado. Me gustaría ser tu colega, fan de Estopa, nada más. Vale. Y ahora aquí ya. Si algún día dejáis la música... Si algún día, por fortuna, dejáis la música... Arrancadme el corazón, porque no es vida. La vida sin Estopa. Bueno, si algún día falta el fan de Estopa, me sabrá mal, pero poco más, ¿eh? Tampoco vamos a exagerar, ¿no? Hay cosas mejores, está Iniesta, el arroz de aquí, no sé. Los comentarios de José Ramón de la Morena son muy buenos también. Hay un montón de cosas que valorar. Que vivir, claro. Vuestro siempre, un fan a muerte. Y firmo ahora que me había olvidado de tuyo final. Siempre, un tío al que le caes bien. Y ya está. Muy bien, muchísimas gracias. Muy bien, muy bien. Carles, ¿es para meterle o no es para meterle? Es para meterle. Yo le hubiera dado en mitad la carta ya, pero bueno. Bueno, especialistas secundarios se van para preparar otro gag. Se van, sí, os vais, sí, sí. Os levantáis, no, ahora. Para tomar un café y tal. No, pero un sí. Cafetito corto, rápido. Corto. Y enseguida vuelven. Son las 11 y 26 minutos de la mañana, las 10 y 26 en Canarias. Seguimos en Tarragona, en el Teatro Metropol, en compañía de especialistas, de Estopa. Por cierto, vosotros, cuando decíais que os gusta mucho componer, que es una parte fundamental de vuestra vida y demás, ¿os consolidáis una especie de monologuistas, de profesionales del monólogo? No. Bueno, quizás hacíamos, más que en el escenario, más que monólogos, hacemos diálogos. Porque claro, al ser dos, lo que sí que nos expresamos mucho entre canción y canción, habrá gente que... Improvisáis, además, y esas cosas, por ¿no? supuesto, sí. Que no improvisamos, y de ahí que algún día hagamos gracia y otros días no. ¿Quién diríais que es ahora mismo, no solo en televisión, sino también últimamente en teatro, el rey del monólogo y la improvisación? Me lo estás poniendo muy fácil. ¿Quién es? A huevo, y a huevo, y encima es de aquí de la tierra. ¿Va a entrar? Va a entrar. Un aplauso muy fuerte para Andreu Buenafuente, el gran. Ven. Se unen, aquí. Buen día, buenos días. Bueno, y decimos lo del teatro con razón. Sí, con razón y con mucho sentido, porque yo, uno de los sitios donde empecé a hacer teatro fue aquí, en este teatro, en el Metropol, que no me quisiera equivocar, pero creo que estaba como inaugurándose, o reinaugurándose, o sea que tengo muy buen recuerdo. Sí. Ha mejorado con el tiempo, pero sí, ahora vais cuatro, Évole, sí. Berto, Corbacho y tú, por España de gira, ¿haciendo sí, qué? A comer. Básicamente. Vamos a comer y a vivir las ciudades, que te tengo que decir. ¿Cuántos años tienes, Andreu? ¿Por qué? Hombre, porque veo que el teatro... No, a ver. Este teatro, cuidadín, es de Jujol, un gran arquitecto, pero luego lo recuperaron y además es uno de los pocos que tiene incluso columna abajo, que es muy bonito, ¿sabes? Pues si te toca detrás de la columna... Sí, he visto un acueducto romano ahí abajo. Y un acueducto romano y griego y hasta íbero, ahí está íbero. Pues nada, muy bien, oye, me lo paso muy bien con los teatros. Estuve otro día en Santander con nuestro querido hombre, presidente de Cantabria. Sí. Bustamante, sí. Y es el placer de esto, pues estar con la gente y yo creo que hay de ser un poco más canalla, porque en televisión te cortas un poco y en teatro te sueltas. Dices cosas que luego... No te arrepientes, pero te has pasado un poco. La idea de ir de gira, cuatro, en plan así coral, colectivo, ¿está inspirado en algo en concreto? Bueno, sí, en mi incontinencia y en Corbacho, que es un provocador nato y que un día dijo, oye, ¿por qué no tenemos nosotros una función de monólogos? Y yo le dije, yo la haré si vienes tú, que ya lo conozco, ¿sabes? Porque Corbacho la lía y Capitán, se va. Capitán Maraña. Sí. Embarca a todos y se queda en tierra. Correcto. Sí. Pero no, cuajo, y nos vamos los cuatro... Y tiene un puntito como de amigos, y hemos dicho muchas veces que realmente no lo necesitamos. Pero no lo voy a decir más, porque sí que lo necesitamos. ¿Y no es un homenaje al Rat Pack esto? Un poquito sí, pero muy escafeinado. Porque Rat Pack eran Frank Sinatra, Dean Martin, toda esta gente que bebían, fumaban y digamos tragar, que tragar, alternaban, ¿no? Y nosotros casi no hacemos nada de las tres cosas. Tomamos aguas, colacaos, sí, y tabaco light. Un desastre. Muy triste, una vida tristísima. Ni martini, ni nada. Tú sabes que el Rat Pack histórico en Las Vegas, donde se fraguó, era muy bonito porque tenían un cartel que ponía esta noche en el casino Sands, no de Sands. No, de Sands de Barcelona, no. Arenas. Sí. Ponía Sinatra, Sammy Davis Jr. y probablemente Dean Martin. Depende. Esto lo podríais hacer vosotros. Esta noche probablemente estopa. Y la gente decía, ¿vendrán o no? Pues si tienen ganas, sí. Hombre, eso bueno, para los casos de amigdalitis funciona, ¿no? Lo del probablemente. Hombre, cuando hay amigdalitis por medio no hay cante. O sea, seguro que no. ¿Cuándo hay qué? Amigdalitis. Que tuve que suspender algunos conciertos de la gira por amigdalitis. Al principio, ¿eh? Sí. Vaya, te hemos puesto a Sinatra de fondo. Gracias, muchas gracias. Pero fíjate que hubo alguien que me llamó, eres vulgar hasta para las enfermedades. Digo, joder. que no sé, mira que es amigdalitis, que no son anginas. Ya. A Buenafuente no le mentéis la bicha de las enfermedades, que no tiene buena relación con eso, ¿eh? No te creas, ¿eh? He dejado ya de ser hipocondríaco. ¿Ah, sí? Sí, porque no pasa nada. Al final no te ponen aburrido. Mal. Estaba ahí pendiente, digo, ya, me muero ya. Y todavía no me he muerto. Digo, pues no. De verdad, ¿eh? Un poco Woody Allen, ¿no? Me ha ganado la realidad, que es que tampoco es tan grave. Y si es grave, te vas fuera y ya toma por saco. Bueno, no quiero ahora deprimiros, pero... No, es que yo soy prácticamente... Mi hermano es muy hipocondriaco. ¿Sí? ¿Sí? ¿Eso? Sí. Pues mira, se monta en un coche, déjame adelante que me voy a marear. Ya, ¿sabes? Se sienta pensando que se va a marear y efectivamente al llegar a la diagonal está mareado. Pero yo siempre pienso que voy a morir. Bueno, algún día sí, hombre. Ya, pero no sé, desde pequeño tengo esa cosa en la cabeza. Andreu Buenafuente y yo tuvimos oportunidad de compartir hace unos años La madre de todos los mareos. Lo puedo contar, ¿no? Sí, hombre. Pero con todos los ingredientes del mareo, sí. O sea, con el a priori y el a posteriori, además. Y fue en una... Sí, fue así. No quedaba nada más ya. No. Bueno, perdona, yo te salvé la vida. No sé si lo hemos hablado alguna vez. ¿Que no? No es verdad. Hombre. Estábamos no es verdad, en el Canal de la Mancha. Canal de la Mancha. No estamos hablando del Delta del Ebro. No, no. Canal de la Mancha. De noche, volviendo de Francia a Inglaterra. Ah, pensaba que era de Tomelloso. No. Una mar muy mala, muy mala. Arbolada, mal arbolada, por lo sí, menos. Sí, se hace de noche. Íbamos en un barquito de cáscara de nuez. El único que hablaba inglés era yo, con mi inglés. Eso sigue igual. Va, eso sigue igual. Y entonces tú estabas, nunca te había visto tan mareado. Y el patrón me dijo... Ese día sí pensé, como tú, que nos vamos a morir. Sí. Bueno, pasa nada. Pero, Carlos, la cosa que tú no sabes, porque evidentemente es como si fueras borracho, que no era el caso, pero era parecido. El patrón me dijo, átalo con una correa, quítale la correa de los pantalones. Yo le dije, no tenemos tanta confianza. Dice, no es para lo que tú te crees. Dice, y átalo al palo. Os lo juro que no estoy exagerando. Entonces, al palo del barco, te até con la correa y la mía. Sí, sí. Si no, hubieras... Como Ulises con las... ¿Eso era un favor o una putada? Que, no, fue un favor. Fue un favor, porque la verdad que fuimos a... Entonces, Andreu estaba en la serie o estaba en la COPE. Sí. Los dos, en Reus. Vueltas de la vida. Sí, todos tenemos un pasado. Buah. Y fuimos a retransmitir... La travesía nado de un tragamillas de Reus, que se llama Jordi Cervera, sí, buen amigo además, un nadador, tragamillas es un poco así, queda feo, un nadador, y a la ida, durante la travesía, que estuvo 8 o 10 horas nadando el hombre, muy bien, la mar muy tranquilita, muy plana, muy bien, él hablando por su emisora, yo por la mía y tal, y a la vuelta se encabronó el agua de una manera... Que es que ahí no había cristiano que aguantara. Descubristeis por qué los españoles perdimos la batalla de Trafalgar, ¿no? Claro. Pues sí, tío. Se marearon. Se marearon y todos. Y perdieron. Y no había correas. Qué chungo fue aquello, qué chungo fue aquello. Oye, ¿por qué no hacéis gira juntos? ¿Eh? ¿Por qué no hacéis gira juntos? Tú con el teatro y Estopa con la música. Yo sí queréis. Podemos hacer ahí un multimedia. Un monólogo, una canción. Monólogo, una canción. Corbacho tiene un proyecto que es un espectáculo de variedades, como se ha hecho toda la vida, pues sí. Que lo llama Variedades Arjona. No sé por qué, le gusta el nombre Arjona. Bueno, ¿qué sería? Con ella hay colchones Arjona. Ah, ¿sí? ¿Ves? Sí. Coño, pues que la patrocine. Sí. Entonces, hay monólogos, hay cantantes, hay magos, hay stripper. Si quieres. Ahí no encajamos nosotros. No, stripper lo haría otra persona. Lo haría. Que lo haga el taladro de Mataró. ¿Sí? Sí. ¿El taladro? ¿Quién es el taladro de Mataró? Joder, tío. No sé. ¿Le llaman? Me mires a mí. Tú lo conoces, Andreu. No, no mientas. ¿Al taladro? Al taladro. ¿Quién es? ¿Al taladro de Mataró? Claro. El único. Sí, el único. Incomparable. El gran. Está Rocco y él. Ah, Nacho. Ah, no. Vale, hombre, vale. Sí. Ahora por taladro no me... ¿Sabes qué pasa? Que Andreu quedó en su momento tan impresionado que cuando le vuelves a la cabeza tiene como un blanco. Sí. Se le queda la mente en blanco. No, es más que te lo conocí en el AVE el otro día. ¿Sí? Sí, sí. Pues habría que reivindicar espectáculos de variedades. ¿A que sí? ¿A que la gente le gustaba esto? Porque si una cosa no te gusta, pues ponen otra. Y dices, a este tío no le veo la gracia. Rollo antes que sale el strip. Rollo Moreno, ¿no? Pues sí, rollo José Luis Moreno, no le ha ido mal, ¿eh? No, ¿qué va? No le ha ido mal al Moreno. Ni mucho menos. No. Casi pillo, todo. Pero sí, pero casi bien. Todo. Bueno, oye, Andreu, tanto presumir tú no, ¿eh? Pero nosotros sí presumimos de tu capacidad de improvisación. Joder, ya estamos. Espérate, sí. De elaborar monólogos, de de sacarle punta a cualquier tema de actualidad. Sí. Yo sí, por ejemplo, te pido ahora que hagas un monólogo sobre la crisis. Sí. Bueno, monólogo de cuántos minutos. ¿Qué quieres? ¿30? ¿40? No sé si vas a reír o no, pero a mí me está afectando porque la gente se ríe menos. Hay una crisis de risa. Tengo la teoría de que sí. El otro día lo noté, lo hablamos en el público, porque yo antes del programa salgo a saludar a la gente, hola, ¿cómo están ustedes? Y los veo más apagados. Más apagados. Y siempre hago una bromita. Cuando hay una chica que, por ejemplo, va muy escotada, le digo, a ver si te vas a resfriar. Ni gracia. Y ayer me dijo una, no. Digo, no, que dice que no me voy a resfriar. Digo, ¿sabes que esto es un programa de humor? Que has venido, ¿no? A ver si te vas a creer que es la misa. Y entonces yo pensé, digo, esto es la crisis. Está afectando, es un estado de ánimo, es un ambiente, la gente se levanta por la mañana, corralito, Argentina... Desanimado. Saqueos, gentes con televisiones por la calle corriendo, destrozando... Yo creo que hay mucha gente que está deseando que lleguen los saqueos, ¿eh? Puede ser. Con ella hay alguno. Que tienen pasta, pero dicen, coño, va a molar... Entrar ahí en el MediaMarkt y decir, madre mía, qué buen rollo. Claro, sí, sí. Si ya... Bueno, pues en este clima de saqueo, presaqueo y de crisis, resulta que el otro día recibí una carta muy bonita que me dijo, pues, oye, lo mejor que puedes hacer en esta época de crisis es irte a la cama reído. Gracias por dármelo. Y pensé, mira, ves, no todo está perdido. Muy bien, sí, señor. No es un monólogo, pero es una reflexión. Tipo bueno. Alex Rubina. Luego viene otro, ¿eh? Luego te pido otro monólogo, ¿otro monólogo? Particular, sí. ¿Eh? Sí, hombre, claro, sí. ¿Pero sí. antes? Antes, hola, buenas, Andreu. Hola, ¿qué tal? ¿Cuántos años haces que te conozco ya y que te admiro? Sí, uno. En el mundo del humor. El año pasado. Quiero hacer un concurso contigo. Vale. Pero no con el Andreu Buenafuente humorista, ni tampoco empresario, sino con el Buenafuente cinematográfico. Ya. Yeah. Porque tu contribución, no es la de Edward Norton, pero has hecho tus cositas. Sí. Y queremos preguntar, hacer un concurso telefónico y preguntarle a la gente si recuerdan en qué película aparecías tú haciendo un cameo. Sí. Salías de Dominguero. O sea, bueno, son tantas... Que nadie lo diga, por favor, porque esto es un concurso muy serio. Tengo aquí casi 4 euros en premios, porque la cadena se ha estirado. Y ya tenemos una llamada, sin darle el número de teléfono, de una persona que quiere concursar y dice que ya sabe la respuesta a esta pregunta. ¿En qué película Andreu Buenafuente realizaba un cameo en el papel de turista, de dominguero era. Dominguero. Hola, amigo o amiga. Hola, me llamo Amalia. Amalia. Sí, amiga, ¿qué tal? Amiga, ¿eh? Amalia, amiga. Amalia, ¿de dónde llamas? Pues desde la 57 con Broadway, aquí. Esto es Ávila, ¿no? Sí, en el centro, en la Rambla Vieja. ¿Estás lista? ¿En qué película, Andreu Buenafuente? Sí, espera, un segundo. Es que, ¿me podéis hacer un favor? Hombre, si está en nuestra mano... Sí, ¿Qué? Es que podéis cuidar de mi hijo un momentito. Espera un momento. Sebastián, no. Sebastián, ven aquí, que tengo que hacer un recado. Amalia, ¿ven? Estamos en directo, tenemos un montón de llamadas. ¿Qué pasa? Amalia, ¿qué? ¿Hola? ¿Lo dejamos? ¿Hola? Hola. ¿Quién eres? Hola. ¿Eres el niño? ¿Qué hacéis? ¿Te llamas Sebastián? Sí. Hola. ¿Y tu madre? Hola, ¿qué haces? Se ha ido, ¿qué hacéis? ¿Quién eres? Estoy trabajando. ¿Pero esto es un concurso? Sí, es un niño. Me llamo Armán. Vale. Soy un presentador de concursos, venía a menos. ¿De la tele? No, de la radio. Ah, ¿de la tele? No, tío, de la radio. ¿Te gusta trabajar en la tele? Niño, ¿le queda mucho a tu madre? No sé. No. ¿Dónde está tu madre? ¿Dónde ha ido? Está en el baño y no sé qué va a tardar. Hostia. Es increíble. La tía se va al baño, nos deja el chaval aquí para que lo cuidemos. ¿Te gusta mi madre? ¿Cómo? A mí no me gusta. ¿Te vas a casar con ella? No me voy a casar con ella. ¿Vas a ser mi papi? Que no, solo quiero hacer unas preguntas a tu madre. Que me conteste una pregunta y ya está. ¿Qué pregunta? Una para un concurso. ¿De la tele? Que no, tío, hostia. Por favor, dile a tu madre que se dé prisa. Pregúntame a mí. ¿El qué? El concurso. Pero si no lo vas a... ¿Qué edad tienes? Si es muy difícil esto. Así. No, con los dedos no me lo hagas, que no lo veo. ¿Qué edad tienes? 6. Venga. ¿Conoces a Andreu Buenafuente? Sí, ¿se va a casar con mi madre? No se va a casar con tu madre. ¿Cuánto cariño falta por las casas? La pregunta es... Niño, ¿me oyes? Sí. ¿En qué película Andreu Buenafuente representa el papel de un dominguero? Dame el teléfono, Sebastián, que ya estoy aquí. Ah, menos mal. Mamá, este hombre me ha querido vender drogas. ¿Cómo? Oye, tú te quedas desgraciado, pero tú has vuelto loco. Pero señora. ¿Pero qué? Que su hijo es un mentiroso, que yo no le quería vender nada. Pero Andreu. La tele era unos libertinos, pero es que esto... Que esto no es la tele, que es la radio. Claro, ahora somos todos de la radio. Sebastián, cuelga tú, que a mí me da pereza. Pero, señor... Señor... ¿Qué quieres? ¿La película es Torrente? Sí, ¿no? Era en Torrente, ¿verdad? Efectivamente. Fuente, sí, es correcto. ¿Qué he ganado? Pues casi 4 euros en premio, Sebastián. ¿Aún no has colgado, Sebastián? Mamá, este señor me quiere dar drogas. ¡Pero bueno! La gente de Tarragona no dice nada. ¡Tú! ¡Eres ¿qué? Hombre muerto! ¿Me oye? Una querellita para ti, para la ciudad de Tarragona. ¡Vala! Pero señora, que no... ¡Señora! Bueno, pues al final... Es triste. ¿Cómo? Esto te llena de desconsuelo, ¿eh? Muy bien, muy bien. Muy bien. Y lo peor es que no tenía ninguna droga. Quisiera, ya, quisiera matizar que salieron las tres. ¿Saliste en las tres? Uno, dos y tres. El dominguero. Sí. Pero en las dos no morías. ¿O no hay un precedente? Infarto, ¿no? No, me quedaba un poco mal. No hay precedente dominguero, en el español, ¿eh? Dominguero culé, ¿no? En la sí, sí, sí. Vamos a por la cuarta. Yo, Andreu, no sé, pero estoy aquí entre el público. Hola, Andreu. Ay, qué susto. Hola. No soy el follonero, no. Estoy entre el público, pero no soy el follonero. Qué fuerte. No, estoy ahora mismo aquí con unos chavales que, por lo visto, tú has dejado muy buen recuerdo en Tarragona. Yo no sé qué te quieren decir los chavales. A ver. Chato, yo creo que quiero una oportunidad en la tele. Madre sí, mía. Digo yo, ¿eh? Vale, pues ahora yo luego cuando acabe el programa os atiendo a todos personalmente. Esperadme fuera. Oye, Andreu, tú tendrías... Tú tendrías valor, creo que sí, ¿eh? Sí. Antes has improvisado un pedacito monologuito sobre la crisis, que está muy bien, con la reflexión incorporada y demás... Sí. Si yo te pido que hagas una glosa a Tarragona, qué bonita eres, sí. Alguien de Reus como tú lo harías, ¿no? Sí, sí. Claro, hombre, si venía yo con esa idea por la autopista, sí. ¿Qué glose Tarragona? Claro. Bueno, pues Tarragona, sin lugar a dudas, ha aprovechado la proximidad de Reus para potenciarse. Y Reus también ha hecho lo mismo. Ha aprovechado la proximidad de Reus. Y eso ha conferido una personalidad a esta ciudad, que bromas aparte, porque ya está bien. Yo siempre he mantenido lo de la rivalidad, pero por mantenerlo, ¿sabes? Porque en realidad mis mejores amigos y mis primeros cómplices en esto de la radio son de Tarragona. Así que, si quieren, digo lo de la rivalidad, pero a mí me encanta esta ciudad. Y ahora que tiene alcalde nuevo, más. Josep Félix Ballesteros, alcalde de Tarragona. Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Venga. Alcalde, muchas gracias por la hospitalidad, de verdad. No sé si lo saben, Estopa, pero ahí tenéis un fan. ¿Qué tal? Pero fan de voto, no fan de esos de lo de antes de especialistas. Por cierto que me he olvidado de traer el penúltimo compa, que queríamos que me firmarais y al final se me ha olvidado. Pero os lo haré llegar. ¿El penúltimo? Por cierto, estoy muy mosca porque... ¿No tiene el último? El último no. Ah. El último no. Va. Y le he prohibido a mi hija que me lo baje de internet. Bien hecho. Por tanto, hombre. Estoy muy mosca porque habéis aplaudido más a l'Andreu que a mí, ¿eh? Ya. Debe ser porque es de Reus. Alcalde, no. Pero yo les hago reír y usted les gestiona. Si esto se gira, no es malo. ¿No, es lo mismo? No es lo mismo, no. Pero tienen algo en común, ¿eh? El humor y la política. Y hoy estamos en el escenario adecuado para decir lo que es hacer teatro. Y poquito, la hipocondriasis. ¿Eh? ¿También? Yo soy un hipocondríaco, mis colaboradores lo saben. No puedo salir de casa sin las pastillas, de todo tipo. Tiene mala cara, ¿eh? ¿De todo tipo, alcalde? De todo tipo, pastillas, bueno, de todo tipo. Algunas ya no las necesito. Bueno, la verdad es que yo más de un político me he encontrado de alto nivel que... Con pastillas del otro tipo. No. Que te dicen lo duro que es mantener, ahora bromas aparte, la actividad política. Y que más de uno pues convive como puede con más de un achaque que no vemos. No es muy duro lo suyo, ¿eh? No, eso sí, sí. No, yo cuando estaba en la facultad y explicaban los síntomas de una enfermedad, los tenía todos. Claro. Todos. Daba igual. Por eso no fui. No estudié ninguna carrera porque digo, lo voy a tener todo. Y no. ¿Y tú qué has estudiado, Francino? Sí, pero no terminé la carrera tampoco, como bien sabes. ¿Ves? No la terminé por culpa de la radio. Porque en segundo de carrera empezamos a trabajar en Reus como descosidos y ir y venir y volver a Bellaterra, a la universidad, tantos días a la semana, en cuarto, ¿te acuerdas? Dije, pues lo voy a dejar y algún día lo retomaré. Sí. Y han pasado 30 años, pero bueno. Sí, ya no empecé, y pensé, algún día lo voy a dejar. Y ya, mira, te lías, y no lo hice. Pues Cornellá es una ciudad con el índice universitario más alto. Nosotros dos tampoco somos el caso. Pero nuestros paisanos de Cornellá mantienen el índice universitario ahí. Pues Tarragona, por ejemplo, tiene una universidad espléndida. Tiene una universidad, sí, que la verdad que en pocos años es así. La Rovira y Virgili, sí señor. La Rovira y Virgili, que, bueno, como se nota, hay muchos universitarios de la Rovira y Virgili. Es una universidad excelente, pequeñita, pero 12.000 alumnos, más de 50 enseñanzas, y sobre todo tiene una cosa que es muy importante, que es que nos ha ayudado a hacer territorio, porque una cosa es la coña Reus-Tarragona, que sí, es muy divertida y tal, pero otra es que hay cosas muy serias, es que nunca hemos vivido realmente como un territorio metropolitano, ¿no? Y la universidad nos ha ayudado a verlo, porque está implantada en Reus, en Tarragona, en Vilaseca, en fin. Y además tiene unos centros universitarios de investigación excelentes, de química, el Tecnopar de Reus, de medicina, de salud para los hipocondríacos. Sí. Tiene el turístico de Vilaseca, y después va a tener en el Priorat, va a tener un centro de enología también pionero. Y realmente lo están haciendo muy bien, muy bien. Tenemos mucho orgullo de tener una universidad como esta. A mí hay algo además que me gusta de Tarragona y de Reus, esto sí creo que lo comparten estas comarcas como otras de España, que es el continente y el contenido. Es decir, hay ciudades y hay pueblos que te entran por los ojos, pero que luego rajas un poquito y no encuentras mucho más, ¿no? Aparte de vestigios de la época romana. Pero tanto en Tarragona como en Reus y en otros sitios hay mucho contenido también. Hay mucha actividad cultural, mucho dinamismo económico, y esto creo que es una de las mejores tarjetas de presentación para la gente que está escuchando desde el resto de España. Parezco yo el alcalde, ¿eh? Pero... Sí, sí. No, muy bien. Hombre, pues os parecéis un poquito, ¿eh? Me ha salido así. Sí, sí. Qué honor. En fin. Pones gafas y corbata al Francino y... Corbata difícil. Gafas ya llevo en algún momento. Oye, y ahora que dices esto, aprovechando que está el alcalde y que estamos en Tarragona, también hay que sentirse muy orgullosos de nuestros orígenes, porque yo creo que nos confieren un carácter. Yo me crié aquí y aprendí a hacer comunicación aquí, y desde un punto de vista pues más crítico, más gamberro, creo que los sures, el sur de Cataluña es más incorrecto, también más mal hablado. Al sur de Cataluña. Al sur de Cataluña. No, pero es de Tijeritas, joder. Sí, Tijeritas. Hombre. Bueno, ahora no pensaba en Tijeritas, pero vamos, que sí que... No, no, pero en serio, no. Y eso, me siento muy orgulloso. Hay Garabí. A veces pienso que si hubiera nacido en Barcelona, con todo lo que la quiero, quizá no hubiera desarrollado esta vena más cañera, más transgresora, no sé. Me gusta pensar que es porque aquí somos especiales. Nada más es verdad, tenemos un punto gamberril, un punto gamberril, irónico, cachondo. Muy mal hablado, somos muy mal hablado. Bastante mal hablado, en catalán más que en castellano, ahora estamos haciendo un esfuerzo, pero sí, en fin, sale cada cuatro palabras un taco. Pero, en fin, la verdad es que es cierto, tenemos un punto de ironía, quizá de resignación también en muchos casos, pero después tenemos mucha historia acumulada de saber ver venir las cosas con mucha distancia. Alcalde, y una persona como usted que sabe tanto, ¿sabría responderme a qué es el celerín? Celerín. Escrito con TH. Celerín. Ni idea. ¿Medicamento? Me suena a medicamento, pero no quiero insistir en este tema porque me voy a poner enfermo. Pues no es un medicamento. ¿No? Ceremín. ¿Ceremín tampoco? Ni idea. Ceremín. Me suena a ceregumín. No. Ceregumín, que es una cosa que se utilizaba para ganar vitalidad, ¿verdad? Es verdad. Sí, sí. Ceremín... Este lo inventaron los rusos. Bueno, ceremín es un instrumento. Yo lo he visto esta mañana aquí que lo instalaban y he preguntado, ¿esto qué es? ¿Una mesa de mezclas o qué es? Los rusos se ve que inventaban cosas que no servían para demasiado, pero, o sea, pero eran importantes. Sí. Por ejemplo, el Tetris. Sí, el comunismo. Por ejemplo. Sí, sí. La Plaza Roja. Sí, una plaza de la Putin. Hostia, ¿para qué? Ya ves tú. Y el ceremín. Y el ceremín. ¿Y cómo suena el ceremín? Pues el ceremín es lo típico que suena en las películas de marcianos, que siempre me he preguntado, y de hecho fue la causa de que nos interesáramos por este Mars Attack, para ser más exactos. Mars Attacks, The Invaders, bueno, multitud de películas que empiezan con este sonidillo de que no se sabe qué lo hace, una flauta, una guitarra... ¿Cómo es el Está ahí, ¿no? Sí, a ver, claro, a ver. Bueno, pues lo hacemos. Sí, claro que lo hacemos. Como si vinieran los marcianos. Venga, a ver. Invasión total. A ver. Ceremín. Cuidado en Tarragona, que los ruidos ceremín raros e inversiones aquí no molan, ¿eh? Pero eso hay que verlo, lo están haciendo con las manos. Este es el único instrumento que no se llega a tocar. Pero qué bueno, pero es verdad. Qué bueno, tío. A ver, a ver. Ahora es con la cabeza. O sea, nunca llegáis a tocarlo físicamente o casi. Es el único instrumento. El único instrumento que se toca sin tocar. Qué guapo. Y. Pues, y afinar puede ser de los instrumentos más difíciles de afinar, porque hay quien te dice dónde está la nota. ¿Quién toca bien esto? Pues algún pillado. Un japonés, por ejemplo, ¿sí? Que yo conozca. Hay un tipo que está ahí en el YouTube, tú pones Theremin y te sale un tipo tocando Beethoven, tocando música clásica increíblemente bien. ¿Con el bien. Theremin? Hay una mosca. Dale, dale, ah, dale, dale, dale. Dale con el Theremin. ¡Toma! Oye, la ha cargado. La ha pillado a la primera, ¿eh? En directo. Y hay que emplear muchísimas horas y sobre todo perder muchísimo tiempo de tu vida. ¿Esto es el entrenamiento con el Theremin? ¿Esto de la mosca? Sí, sí. Esto es entrenarse también. También, claro. Pero se puede tocar con cualquier parte del cuerpo, ¿no? Sí, claro. Incluso con las manos. Sí, sí, sí. Alcalde, ¿se imagina una manera de hacer política sin llegar a tocar los problemas? No. No, no, no, no, no. No. Te tienes que... Está buena, ¿eh? Te tienes que pringar hasta las orejas, hasta las cachas que dicen por ahí. Y además, un muy buen amigo mío, el alcalde de Girona, que lo fue, el Quim Nadal, me decía que para ser un buen alcalde tienes que dejarte tocar y tocar. Y, en fin, a veces la primera es un poco complicada, ¿eh? Pero, en fin. La primera vez. La verdad es que funciona, ¿eh? Funciona porque tienes que saber dónde hay un árbol que está mal, dónde hay una acera que tiene un agujero, dónde hay una familia que tiene problemas, y eso... Es duro, pero al mismo tiempo es bonito, porque es muy reconfortante. Es la política transformada en acción, ¿no? Bueno, pues mira, para el alcalde de Tarragona, Josep Félix Ballesteros, que ha tenido la amabilidad de acogernos aquí en el Teatro Metropol, para André Buenafuente, para toda la gente de la radio y para todos nuestros oyentes, va el regalo de otra actuación de Estopa en directo antes de cerrar el programa. Claro que sí. Es con Theremin, Theremin o sin Theremin. Sin Theremin. Sin Theremin. A todo esto, ¿qué vais a cantar, compañeros? Bueno, pues la canción que venimos utilizando para finalizar todos nuestros conciertos, que es del primer disco y le tenemos un amor especial. Venga. Se titula Como Camarón. Superior a mí es la fuerza que me lleva en el pulso que mantengo con la oscuridad que tiñen de oscuro tus ojos negros. ¿Y qué me cuentas del tiempo que pasa en tu pestañeo y que me trae por esta calle de amargura y de lamento? Que yo sé que la sonrisa que se dibuja en mi cara tiene que ver con la brisa que abanica tu mirada. Tan despacio y tan deprisa, tan normal y tan extraña, yo me parto la camisa como camarón. Tú me rompes las entrañas, me trepas como una araña, bebes del sudor que empaña el cristal de mi habitación. Y después por la mañana despierto y no tengo alas, llevo 10 horas durmiendo y mi almohada está empapada. Todavía ha sido un sueño muy real y muy profundo. Tus ojos no tienen dueño porque no son de este mundo. Que no te quiero mirar, pero es que cierro los ojos y hasta te veo por dentro. Te veo en un lado y en otro, en cada foto, en cada espejo, y en las paredes del metro, y en los ojos de la gente, hasta en las sopas más calientes, loco, yo me estoy volviendo. Que yo sé que la sonrisa que se dibuja en mi cara tiene que ver con la brisa que abanica tu mirada. Tan despacio y tan deprisa, tan normal y tan extraña, yo me parto la camisa como camarón. Tú me rompes las entrañas, me trepas como una araña, bebes del sudor que empaña el cristal en mi habitación. Y después por la mañana despierto y no tengo alas, llevo 10 horas durmiendo y mi almohada está empapada. Todavía ha sido un sueño muy real y muy profundo. Tus ojos no tienen dueño porque no son de este mundo. A veces me confundo y pico a tu vecina, esa del segundo que vende. A veces te espero en el bar de la esquina con la mirada fija en tu portería. Y a veces me como de un bocado el mundo, y a veces te siento y a veces te tumbo. A veces te leo un beso en los labios, y como yo no me atrevo, me corto y me abro. Que yo sé que la sonrisa que se dibuja en mi cara tiene que ver con la brisa que abanica tu mirada tan despacio y tan deprisa, tan normal y tan extraña. Yo me parto la camisa como camarón. Tú me rompes las entrañas, me trepas como una araña, bebes del sudor que empaña el cristal de mi habitación. Y después por la mañana despierto y no tengo alas. Llevo 10 horas durmiendo y mi almohada está empapada. Todavía ha sido un sueño muy real y muy profundo. Tus ojos no tienen dueño porque no son de este mundo. Ha sido la música de Estopa en directo, ya casi para cerrar este programa desde el Teatro Metropol, pero como estamos en Tarragona, creo que sería un pecado y un pecado mortal no compartir con todos los oyentes de España una foto sonora de un lugar irrepetible, que es el Balcón del Mediterráneo. Ahí se encuentra ahora mismo Luis del Val, y ahí va su retrato. Hola, buenos días. Estoy al final de la Rambla Nova. Las ramblas suelen descender hacia el mar por lógica geográfica. Solo la Rambla Nova de Tarragona asciende hacia el mar. Sube hasta este balcón desde el que nos podemos asomar al esplendor del Mediterráneo, luego de tocaferro, es decir, palpar el hierro de la barandilla. A mi espalda el monumento de Roger de Lauria. A la derecha el puerto. A la izquierda el fortí de la Reina. Abajo unos raíles que tienen los días contados limitan la playa del Milagro. Para mí, Carlas, este es un sitio muy especial, porque hace ya unos cuantos años, un adolescente de tierra adentro vio aquí por vez primera el mar. Aquel chaval solo sabía que Tarragona había sido la capital de la Hispania Citerior, pero se quedó enamorado para siempre del mar de Ulises. Por aquí vinieron los fenicios y nos enseñaron el alfabeto. Por aquí llegaron griegos y romanos. Por aquí se extendió hasta Nápoles la corona de Aragón. Hoy hay una calima que convierte en lechosa la luz del sol y un hombre que recuerda al adolescente que fue, que no intenta rescatarlo, sino que lo asume en esta mañana y aprende que Tarragona, desde aquel día de sorpresa deslumbrante, formó ya parte de las ciudades de su vida. Pues este ha sido el cierre de nuestro programa de hoy. La verdad que a veces los refranes tienen razón y otras no. No es cierto eso de que nadie puede ser profeta en su tierra. Ayer en Reus, hoy en Tarragona, hemos podido comprobar que en la vida el cariño, la memoria y el sentimiento son de lo más importante que hay. ¿Verdad, compañeros? Pues sí, y decir que nosotros nos vemos dentro de unos añitos, que nos vamos a esconder un poquillo y ya saldremos cuando tengamos algo que contar. Muy bien, compañeros. Muchas gracias. Lo dicho, a la gente de Tarragona, a la gente de Reus también, que estuvo ayer en la ventana, y a los otros puntos de España que hemos visitado y que vamos a visitar en los próximos tiempos. Son ustedes los mejores de la radio. Adiós.